Hoy no hace falta aplaudir, pero puedes aplaudir para redimirte. Ay, no, por favor, estoy practicando, Vine para ver aplaudir a Edu. Eso es un aplauso. Pequeño saltamontes. ¡Bien! ¡Bien! Lo lograste. Igual a mí me pareció un toque mediocre el aplauso. Sí, creo que salió en un solo micrófono, pero vamos a decir que estaba bien porque como no hace falta, claro, ya está. Bien, Edu. Por eso, vamos. Bien. Todos aplauden mejor. Y múltiples bien. Veces. Claro, claro. Sí, claro. No, pero como al final tenemos todo conectado al mismo hardware porque somos cuatro. Che, qué bien esto de no invitar a Gustavo, boludo. Funciona perfecto. Qué bien que nos está saliendo. Hay helado, tipo, ¿no? Claro. No, casi. Mejor no podríamos estar. Amagué a decirle a Neko, que está viviendo cerca ahora. Es verdad, que está por acá. Pero la verdad es que dije, creo que voy a aprovechar que una vez en la vida somos cuatro y podemos usar un solo hardware y no, claro, no estar tipo. Porque claro, yo el trepándonos, traje, tirando cables. Trajiste todo menos. El coso de corriente para, claro, el cable de corriente. Pero traje mi flapeta aquella. ¿Eh? No. Flapeta. Usamos esa. Inventé recién, boludo, dale. ¿Qué es esa palabra? Ok, ok. Nico estaba conectado en aquella y nosotros. Ah, ok, ok. Lo inventaste recién, ¿no? Sí. No, no sé si es una palabra. ¿La flapeta? Flapeta. La flapeta, coño. Hostia, tío, la flapeta. Que tienes que activar la flapeta. Define flapeta. Si sí, la internet me acompaña. Hay algo que se llama válvulas de flapeta. Bien. De hidromecánica. Ahí nos hubiera servido que venga Neko. Muy bien, Edu. ¿Cuánto que sabes de hidromecánica? Sí. Es obvio que eso funciona. Válvulas de retención a flapeta. Tracción a flapeta también puede ser. Tracción a flapeta, claro. Es obvio que aquello funciona de alguna forma hidráulicamente. No, pero posta que tiene que ver con bombas de agua y nos hubiera servido zarpado que esté Neko acá que vende y labura con bombas de agua. Pero bueno, nada. Such is life. Bienvenidos una vez más a Sprocho News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 331. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy acá con Maximiliano Carrión en mi casa. Estamos. Sí, estoy buscando mi volumen porque me quiero ajustar un poquito el volumen, cosa que debería haber hecho hace 10 segundos atrás, pero no me importa. Está producción bien. En vivo. We're doing it live. Nada, y estamos acá con invitados que deben haber escuchado en un montón de desbarajustes previos. Palabra que hemos mencionado sí. Anteriormente. Tratemos de no hacer mucho batifondo. Claro. Y así grandes éxitos. Gran elenco, etcétera. Estamos con el señor Seba Saga. ¿Cómo andás, Seba? Bien, muy bien. Como se dice, muy contento de que me hayan invitado, como siempre. Me encanta que me inviten. Está muy bien. En realidad, no solo lo invitamos a él, invitamos a todo Café Fandango. Exacto. El señor Gustavo no pudo venir, pero tenemos acá al señor Eduardo Franco. Buenas. ¿Cómo andás? Buenas, todo bien. Contento de completar mi hat-trick Spreadshow-newsiano. Bien. Uy, qué bien. Porque es la tercera vez que estoy acá, así que ya hoy traje todo lo que tenía que traer. Sí. Bien. Aplaudí de manera aceptable. Sí. Lo vamos a dejar a criterio del público. Sí, lo vamos a dar como sí, correcto. Sí, sí. Como así que nada, no, estoy listo para hablar de jueguitos. Pará, hat-trick es un término futbolístico, yo diría que lo expliques, porque... No, no hat-trick si es tres de algo. Ah, perfecto, bueno, listo. Sí, se usa en dardos también. Se usa en videojuegos y no me importa de bien. Dónde sale y lo vamos a dejar ahí. Listo, no lo tenés que explicar entonces, José. Bien. Yo hice todo lo posible por no mencionar el fútbol, Seba, creo que... No. Sí, no, ya tenés un menos uno. Claro, ya tengo una falta, claro. ¿Dónde lo vi, hat-trick? Sí, en juegos de tipo... Sí, sí. En dardos, en yo lo conozco juegos. De dardos de Yakuza, por ejemplo. Por ejemplo. Pero lo he visto antes. Se usa... creo que se usan algunos achievements y cosas de juegos como el Battle Block Theater y cosas así. Como que tienen esos nombres medio pelotudos y nada, y de golpe es tipo hat-trick y es como bueno. Y suceden cosas, claro. Igual me encanta cómo deslizamos smooth, las palabras batifondo y cómo era la otra. Desbarajuste. Desbarajuste. La palabra hat-trick se originó en el cricket. Ahí está, mira. Bueno, un deporte más noble que el fútbol. En todo sentido. Un deporte de señores. Sí. Porque aún si empezó con rodar cabezas de sus enemigos, al menos usaban un instrumento en vez de las pies para ello. Usaban un saxo. Tipos muy, muy educados y refinados. El deporte más raro del mundo, usaban un saxo para pegar la cabeza de gente. Y está bien. Cuando se trababa podían soplar. Y que sea ¡pum! Y salía volando. Claro. Y de paso se tocaban un solo ahí. Así. De toque Careless Whispers a pleno. Ya fue, cerramos con Careless Whispers. Bueno, de perfecto. Una. Bien. Con otra, bueno, no importa. No, ya está. Voy a agradecerle al señor Gustavo Schneider, sí, que no vino. Gracias. Sí. Gracias por no venir. Gracias por facilitarnos tener solo 4 micrófonos y no tener que conectar todo. Como diría Gustavo Cerati, ¿no? Gracias por no venir. Y gracias por ser como sos. Y nada, con suerte nos vemos la semana que viene, sí, para tomar la... Gracias por tener un hijo. Sí, también. Este capítulo está siendo grabado de forma temporal, lo cual significa que nosotros le vamos a agradecer a todo un montón genérico de personas que seguramente nos contestaron, nos agraciaron y las demás huestes. Cosas. Perfecto. Pueden jugársela y tipo elegir 7, ponele, y yo, ver si le pega. Pairo de persona no se cae. Sí, Jorge Peiret. Marce Orosa. Neko. Helados Daniel. Rama Rossi. Sí, César Braco. Rocío. Puede ser. Y ya estamos, ¿no? Son 8, no importa, nos pasamos. Bueno, ahí okay, está. Bien. Bueno. Está bien, está bien. Te regalamos uno más. Uno extra. De Yapa, claro. Claro, uno de Yapa. Bien. Veremos si logran un hat-trick. Mati Paz, la puta madre. Bueno, vamos a ver. Toma dos. Dos de Yapa ya es mucho, me parece. Bueno, nada. Bueno, a todos ellos y a toda la gente que haya contestado y nos haya agraciado con sus comentarios y también haya compartido el podcast y demás. Pero si quieren, por ejemplo, compartir el podcast, pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews y ahí está el podcast como todas las semanas. Si no, pueden pasar por @spreadshotnews en Twitter y ahí nos pueden dejar comentarios, preguntas, etcétera, y también compartir y cosas y demás. Pueden mandarnos un correo electrónico a spreadshotnews@gmail.com y si no, pueden pasar por nuestra fanpage en Facebook y hacer clic en el botón azul en contactas o en el post pineado en Twitter. Y ahí tenemos el Google Forms donde pueden entrar y dejarnos una pregunta y nosotros la contestaremos eventualmente en la eventualidad del eventualismo. Sí. Habiendo dicho todo eso, vamos a pasar directamente a hablar de lo que nos compete en este programa, que es los videojuegos. Estamos acá de vuelta en el Now Loading, donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando eventualmente en este tiempo espacio contemporáneo, en este slice del continuum. Vamos a empezar con alguno de nuestros invitados. Maxi, elige. No Man's Sky. No es No Man's Sky, igual lo estaba por cambiar. Ah, se bien. Llama entonces, Seba. Entonces Shadows de Colossus. Que se llama el Seba. Señor Shadows de Colossus va a hablar. Bueno. Y va a hablar del juego de Eduardo Franco. Y después voy a explicar por qué no jugué al No Man's Sky, pero eso es otro, bueno, otro no capítulo. Me sorprende. Voy a hablar un poco de Shadows of the Colossus, un juego que ya es bastante, bastante conocido. En su versión de Play 4. En su versión de Play 4, exactamente, porque salió este año el una especie remake. De remaster remake. Nunca es una remake. Es una remake. Sí. Eso es lo que yo nunca llegué a entender, si lo hicieron de cero o lo elaboraron encima. O... No, era necesario hacerlo de cero por una cuestión de cambio de arquitectura, básicamente. Ok, entonces es un remake, full remake, y la verdad hicieron un laburo... bastante, bastante zarpado. Uh-huh. Porque primero que nada se ve mucho mejor, digamos, por razones lógicas. Obvio. Pero se juega muy, muy igual al original. Ok. Y es algo que me parece que es técnicamente bastante... Sí, una de las cosas que ellos aludieron cuando estaban haciendo la remake, y creo que salieron un par de videos donde ellos hablaban justamente del proceso, es que tuvieron una muy buena codebase de parte del juego de PlayStation 2. Ah, mira. Entonces lograron, digamos, usar bastante del código original en lo que refiere particularmente a IA. Tanto de colosos como del caballo, como de algunos otros enemigos y bichos que andaban dando vueltas por ahí. Lo que es gameplay de movimiento de Wander y algunas otras cosas más, como por ejemplo el tema de ¿cómo se llama esto? El tema del grip y todo eso. Claro. Todo ese tipo de mecánica. Los sistemas, digamos. Claro, básicamente los sistemas los lograron trasplantar casi uno a uno. Mm. Y después, digamos, que lo elaboraron encima fue texturas, modelos, animaciones, etc. Claro. No me sorprende que no hayan tenido todo el código guardado porque cuando empezaron Trico, básicamente era... Todavía existía la Play 2. Sí. Entonces, probablemente estaban guardando el engine y todo de ese para elaborar el Trico después. Sí, igualmente, por lo que tengo entendido yo, es un motor propietario de Bluepoint. No es el motor, ah, digamos... Mira. Está bien el nuevo, pero claro. Digo, para mí que el codebase estaba bien guardado en una época seguro. En la que eso no pasaba. Sí, sí, sí. Porque sí. Lo estaban reusando claro, para sí, el sí. Principio del Trico. Pero bueno, una pregunta sobre lo que acabaste de decir y después te dejamos hablar porque te interrumpimos al toque. No, digo... ¿Sentís igual el juego a como era o lo sentís igual a como lo recordás? Es la pregunta. Esa es una pregunta muy difícil de responder porque okay. Si lo siento igual a como lo recuerdo. Porque hace mucho que no agarrás el claro, original, ¿no? No, no, el original lo jugué en Play 2 uh-huh. Y nunca más. Claro. Que lo he jugado por última vez en 2008. Porque ponele la remake de Play 3, la remaster de Play 3, sí. Que sí era igual el juego, claro. Digamos. Todavía tenía cosas de. Muy iguales a la de Play 2, de que como que tu personaje se movía con fuerzas impresas encima de sí. Él. Onda, sí, sí. Como que se sentía que tironeabas de él de alguna forma, era medio sí. Ragdoll el sí, esto, eso sigue sintiéndose así, se sigue okay. Sintiendo bastante así, que era una de las cosas que incluso me llamó la atención cuando ya por el 2006 leí una review del juego. Y una de las cosas que le alababan era que el personaje no era un superhéroe, no era un chabón que super ágil, claro. Saltaba, se caía, se tropezaba, era torpe, era normal, digamos. Era... Sí, sí. Bueno, tenía super pantorrillas igual. Sí, sí, tal cual. Yo contengo. Tiene fuerza sobrehumana en los dedos. Te sí. Caías de 25 pisos de altura y caías parado y te sacaba la mitad de la vida, ponele, sí. Y el chabón seguía corriendo. Como también si tenía super huevos para aterrizar en ese caballo de tanta sí, altura. Sí, pero... sí, tal cual. Un saludo al Assassin's Creed Origins. ¿Te acordás lo que conté yo de cuando hizo tirolesa con sus propias manos durante 400 sí, sí, sí. Metros, sí. Boludo? Pero no, todo eso se sigue sintiendo así, medio okay. Ragdolesco, medio duro, medio... que de hecho incluso me sorprende que lo hayan dejado así. Si bien es parte por ahí del encanto del juego, uh-huh. Hoy en día me suena que te puede llegar a jugar en contra con audiencias nuevas. Porque estamos puede acostumbrados ser. A otra cosa, a otro estilo de mecánicas y otro estilo de dinámica de movimiento, digamos. Sí, no se me ocurre que este juego haya sido pensado específicamente por ahí para atraer nuevo público. Creo que este juego fue pensado por ahí para gente que lo jugó en su momento en PlayStation 2, en la generación de PlayStation 3 se pasó a 360 por ahí. Claro. Y después con la Play 4 volvió a Sony y dijeron, che, bueno, un juego que sea como así representativo y muy icónico. Icónico, claro. Es que, y traemos también de paso la nostalgia y es como atrapamos al público. Tal cual, es que qué raro que si buscaban un icónico no hicieron el ico. Ah, oh, muy bueno. Para. Lo que me llamó la atención, de hecho, cuando lo anunciaron es... lo anunciaron, me puse recontento, pero me pareció innecesario. Sí, a muchos nos pasó 700%. Pero estoy recontento de que lo vayan claro, hecho. Claro, sí. Entonces es como una dicotomía que tengo con eso. Hoy amagué a comprarlo y me falta $1.40 en mi cuenta de PlayStation y no le quiero poner más plata. Quería gastar la plata que tengo porque claro. Dije, la verdad no tengo ganas de gastar plata en PlayStation, claro. Pero era como, lo jugaría de nuevo. O sea, tenía 20 que me regaló un amigo y 7 prehistóricos ahí de hace claro. Mucho. Y con los 20 me iba a comprar el Gravity Rush 2 y justo estaba en oferta 13 y pico, entonces lo compré. Y de alguna forma esa cuenta creo que da, pero sí, si no, sí. Bueno, los números la serán, diferencia claro. Es el problema, no importa. Y como que quedé ahí, es como la puta madre. No puedo. Y no podés cargar $1. No, incluso no si pudieras usar la tarjeta, no puedes poner PayPal. 5. Creo que el mínimo es 5 de carga. No sí. Te deja poner PayPal teniendo no. Tarjeta argentina, entonces me cabe, porque no puedo gastarme la plata que tengo exacta. Exacto, sí. Sí, sí, es un problema que yo tuve también, de hecho, porque estaba $13 uh-huh. O 14, creo. Sí. Y yo tenía. 11 ponele y le cargué 10 porque claro sí, no te queda otro. Y ahora tengo 8 ponele, no sé sí. Que no me va a que ningún nada. Número está dando pero son, no importa son esos números raros aparte que están siempre entre precios de otras cosas y es como claro. Bueno ok con esto me compro no, algo que aparte nada. Todo es tipo $14.99 claro. Y una vez me pasó que en la 3DS me faltaban 6 centavos para comprarme es el para comprarme el Legend of Zelda Link to the Past, ¿me entendés? Era como, no tengo ganas de cargar algo y a la vez es un juegazo que puedo tener en mi mano, ¿me entendés? Claro. Es como la concha de mi vida, pero bueno Nada, no importa. Sí, igual lo ultra recomiendo yo. Realmente, si no lo jugaste, es una experiencia bastante, bastante única. Uh-huh. Yo siempre le error. No lo reto, pero me da pena que Gustavo no le haya dado las suficientes oportunidades en su momento. Uh-huh. Le habían prestado una Play 2 y lo jugó. Gustavo, bueno, la concha de tu madre. Claro, mató por eso cuatro colosos, ¿no? Y lo claro, luego, exacto, sí, tal cual. Esta es la mesa de los que le gustan el Shadow de Colossus. Sí. Claro. Nunca Seba, lo jugué, pero Seba, me gusta igual. Seba lo ama, claro. Sí. Le gustan mucho las sombras, aparte. Visualmente me gusta mucho, así que algo es algo. Está bien. Sí. Pero bueno, ya entrando en lo que es el juego en sí, es tal cual, como decía recién, tal cual el original, lo cual es un golazo, pero más lindo. Algo que mencioné ayer en Café Fandango, que es que me molesta un poco, pero es más personal, que me acuerdo zarpado en todo. Entonces, como que no estoy disfrutando el puzzle de resolver cómo matar al coloso, claro, sino que estoy viviendo solo el desafío mecánico del. Claro, estás repitiendo tus recuerdos en simplemente una nueva versión. Llego de vuelta, los primeros tres colosos me los acordaba, pero de memoria, porque los jugué mil veces. Claro. Pero llegué al cuarto y digo, uy, a ver cómo era. Ah, sí, era así, tenía que pararme acá, meterme ahí. Después estuve un rato intentando, no me salió de una. Claro, pero era una prueba de destreza. Pero claro, pero sabía qué hacer. Y me pasó eso con los primeros seis, que son los que maté hasta ahora. El que no me acuerdo absolutamente nada. Es el próximo, que creo que es uno que es una serpiente de agua, que me acuerdo que la puteé un montón en su momento. Y la mecánica del agua de este juego es bastante una mierda. Como decíamos ayer, como la mayoría de los juegos. Sí. Así que veremos cómo me va con ese, pero por el momento lo estoy pasando re bien. Es un juego muy. No es un juego para cualquier momento de tu existencia gamer, digamos. Tenés que estar dispuesto a un pacing medio lento, a tener paciencia de encontrar a los colosos, a frustrarte de que no. De vuelta, yo esto no lo estoy viviendo porque ya lo viví en su momento y me lo acuerdo, pero claro, sí. Me recuerdo frustrarme zarpado porque creía que había resuelto cómo treparme al coloso y resulta que no era eso, o no sabía si no era eso o no, y no me estaba saliendo. Yo me trepé mal al del desierto todas las veces y me costaba un huevo porque no había leído el manual. Y había una parte del manual que dice cómo pararte en tu caballo. Ah. Y yo encontré cómo saltar del caballo al coloso sin pararte encima, porque había momentos en los que se podía. Sí. Y era una ventana de tiempo bastante complicada. Sí, sí. Pero al final me sentí bastante capo por eso. Pero aparte de ese coloso, creo que es uno de los más épicos. Sí, momento, es increíble. El momento que saltás. Increíble. Decís, no puedo creer lo que está pasando. Lo peor es que también es de los más fáciles. No, sí, yo no le invocaba el puto botón, que era como apretar triángulo en el caballo. Creo que los más difíciles, que según lo que recuerdo yo, son el del agua, este que te digo, la serpiente de agua. Sí. Y el sí, gusano del desierto ese que te tenés que. Disparar en los ojos andando a caballo mientras te persigue. Que. Esa pelea es buenísima. Sí. Sí, está bien, pero. La puta madre, ese caballo es incontrolable. Para mí siempre los colosos más complicados fueron los tres mini. Ah. Hay uno de ellos que era medio fácil. El toro lo recuerdo fácil. Sí. Yo para descubrir cuál era el gimmick del toro estuve un rato largo. Con el toro me pasó algo. El toro es en realidad el que está en la costa, que es gigante. No, hay uno que es un toro chiquito. No, claro, que si vos es el que hay que disparar las patas. Sí. Spoiler alert, tampoco. Perdón, no sé, sí, tampoco. Perdón. Hay un par que son como food dogs. Te lo olvidaste de los 10 minutos. Hay un par que son como, entre comillas, food dogs, que son, viste, esos perros o leones, depende de cómo ves, que son guardias de los templos budistas. Hay dos que son así. Claro, que son de tamaño normal. El tercero no me acuerdo qué es. ¿Ese es el toro? ¿El tercero que no me estoy acordando? No, creo que es uno de estos que decís vos. Sí. Ah, no sé, tiene cuernos. Pero son tres. Uno de esos. Sí. No sé. Igual iba a contar Iba a caer la taza. Me corre el café, te pido. Iba a contar una anécdota de el toro, que creo que es el que decís vos. Okay. Pero es medio spoiler de cómo se resuelve. Es el de la llama, digo. Exacto, me pasó algo muy gracioso con eso, por ahí después lo. Ahora me acordé, bien. Y de esos tres que decís, no sé si me acuerdo, hay uno que no me acuerdo si era tan grande, que es como una salamandra en un coliseo o una cosa así. Ah, ese putía infinito también. Ese es medio Breath of the Wild, dico. Ese porque te dispara con una bazooka de la cara. Exacto. Y es tipo, chabón, calmate. Sí. Y me gustaba mucho el escenario de ese. Sí. Que se parece a un pozo que no pude ir en Sintra cuando fui a Europa. Y me quedé como con las ganas de ir. Porque hay un pozo que bajás. ¿Querías ver si estaba el coloso ahí? Un toque. Claro. No, pero vi fotos del lugar y era como, no, es hermoso. Y era tipo tal cual el lugar ese, pero más verde y más lindo. Porque el juego era un poco monocromático en algunos lugares, ¿no? Pero nada, también recuerdo con bastante cariño el que tenía alta barba. Ese sexto, es el último que mete, claro. Que ese era uno de los más grandes. Sí. Y era imponente. Sí. Estaba zarpado. Sí. Igual para mí el mejor coloso de todos es Avión, el ave. ¿Por qué sabes los nombres? Y se llama Avión. Es el único que es el nombre. Es Maxi. Se llama Avión y vuela. Es Maxi. Tiene conocimiento inútil para la vida. Exacto. Sé dos nombres. Ese y Malus, que es el último. Batifondo se llama uno. Es Malus porque es el Malus final. Es el Malus finalus. Claro. Ok. Qué nombre choto, boludo. Avión, Malus. Dos preguntas. ¿Estás jugando con los controles nuevos o los viejos? Estoy jugando con los controles default que me puso. Creo que son los nuevos. Esos. Puede ser. No recuerdo los controles viejos. Se salta con el triángulo de los viejos. En este saltas con X. Entonces son los nuevos, sí. Sí, bien. Sí. De hecho, es algo que me molestó que yo colgué el Red Dead por esto y los controles del Shadow son absolutamente opuestos. Le digo al caballo que avance con triángulo y me bajo con X, ¿entendés? Claro. Entonces es como cuando vuelva el Red Dead. Si hubieras cualquiera. Puesto los controles originales, no tendrías este. Che, y en el Shadow, ¿con qué le pegas una piña al caballo? Porque en el Red Dead lo puedes acariciar con botón, claro. Pero... Curiosamente. Bien. A Argo lo puedes acariciar. De hecho, si le apuntás con el arco y flecha a Agro, se vuelve loco y se va a la mierda. Sí. Ay, por sí. Después vuelve. Y sí, se asusta. Sí, sí, obvio. Estás Agro y vuelve, sí. La otra pregunta, ¿sabes o notaste diferencia en el soundtrack? Como que lo hayan reorquestado o algo así. No sé bien cómo fue, si lo remasterizaron. La verdad que eso no tengo idea. Si lo resamplearon, si volvieron a hacerlo o si es el original. A mí me suena que lo deben haber remasterizado. Que es el original. Exacto, porque ya el original era bastante zarpado. El original venía por eso, grabación top notch. Sí, además venía con audio en calidad DVD. Sí, aparte creo que... o sea, no había forma de grabar. No hay forma todavía hoy de grabar mejor que las cintas magnéticas que graban en los estudios. Uh-huh. Tal cual. Sí, por eso. Me parece que es una remasterización y sigue siendo también. Te subís a un coloso y cambia la música, sí. Y decís esto. Te digo, ¿no notaste diferencia en cómo funciona? No, para nada. Okay. Para nada. Okay. Dentro del juego mantendrían las pistas igual y todo, pero viste que hay como. Hace mucho había leído un artículo de la remasterización de discos y hablaba de que muchas veces hoy los discos se achatan los altos y los bajos para poder escucharlos cuando vas en el auto o cosas que tienen sonido de fondo. Claro. Porque antes los discos vos te sentabas a escucharlos tranquilo. Era un lugar más o menos callado. Claro, sí. Y notabas un rango zarpado. Escuchabas Pink Floyd y era como las cosas que eran súper sutiles y las cosas que eran súper ominosas. Y ahora tenés que no escuchar el boludo que te toca bocina al lado, entonces te lo chatan todo en un rango audible más compacto. Claro. Supongo que en el juego mantienen todas las pistas separadas, pero la pregunta venía por eso, por si notaste alguna modificación. No, en los settings tenés la típica de elegir de dónde sale el sonido, que es que yo puse TV porque tengo la tele nomás, así que eso debe estar bastante normalizado. Pero tenés el 7.1, tenés el estéreo. Un día calzate auriculares y fíjate qué onda. Por ahí la flasheás a plena. Podría. Sí. Pero bueno, no, igual lo voy a seguir jugando. Lo voy a terminar, digamos, hasta que no lo termine, no voy a agarrar otra cosa. Está muy bien. Porque la verdad, de hecho, no me acuerdo todos los colosos. Cada tanto me acuerdo de alguno así, tipo, que no sé, en realidad por ahí si los cuento digo, está bien, claro. Si son todos estos. A mí me pasa que no los puedo enumerar, pero los veo y es como, ese. Claro, sí. Tal cual. Me acuerdo el de la corona. El del auto azul. Claro, el de la corona que le pegás y lo guías. El de, bueno, perdón, estoy spoileando todo. Pero, el auto rojo. No será Vilma Palma, que me hablaste. Claro. Che, esperen, estuve buscando lo del soundtrack y sí, está rehecho, de hecho. Lo volvieron regrabado. Lo volvieron a hacer y aprovecharon para meterle. Porque dice. No todos los tracks están rehechos, pero los que sí pudieron rehacer le agregaron más músicos. Así que tiene como más profundidad la música, aparentemente. Nice. Más músicos, no más instrumentos. Estaban ahí en la grabación. Estaban ahí, pararon 20 tipos en el medio del salón más músicos. De hecho, cada tanto Frenzy dice, flaco, pará. Tenían un parlante grabando, y un micrófono y la música pasaba del parlante al micrófono y había músicos mirando. Claro, tal cual. Y ahora con más músicos. Claro. Shh, que estamos grabando, chabón, pará. Se escucha en medio del juego. Sí, no tengo mucho más para contar de esto. Muy bien. Una super recomendación que la voy a recomendar igual. Bien. Y ahora sí, vamos a darle la palabra al señor Sebastián a ver qué estuvo jugando. El juego que... misterioso. Bueno, sí. Muy bien. Primero le voy a pedir disculpas a Maxi por forzar la confusión del No Man's Sky. Fue porque en realidad tenía la intención de jugarlo y creí que iba a llegar. Fue una expresión de deseo. Y no llegué. No llegué a jugar nada, prácticamente. Así que... Jugué al Pictionary. Perdón, de hecho la palabra prácticamente está de más. No llegué a jugar nada literal y realmente... Pero como es un programa atemporal, voy a aprovechar y hablar de algo que jugué... Que voy a jugar mañana. Claro. Algo que jugué recientemente y que de hecho le hace honor a nuestro podcast, y estoy señalando a Edu y a mí, que es el Grim Fandango. Estuve jugando al Grim Fandango, algo que vos no vas a saber apreciar, Maxi, lamentablemente. No, pero nada. Bueno, ¿le puedes cortar el micrófono a vos, Nico, o cómo hacemos? No, pero... Es él el que maneja todo. Es él el que maneja todo. Bueno, nada, estuve jugando... ¿Puedo yo cortar el micrófono? Pero antes, exacto, claro. Antes de empezar, Maxi, sabemos que no, pero Nico, vos tu relación con el Grim Fandango... Eso, sí. ¿Es uno de mis juegos favoritos? Bien, excelente. Bien, perfecto. Bien ahí, bien ahí. It is known. Nada, yo lo había jugado en su momento, hace mucho, cuando salió con Tanks, uh-huh. Tank Controls y la mano en corte. Perdón, la respuesta era lo lleva cerca de donde estaba mi corazón, sí. Claramente. Oh, pero, sí. Oh, muy bien, muy bien. Porque es una referencia al juego, claro. Mi guadaña, la llevo cerca de donde estaba mi corazón. Qué grande. Pero bueno, nada, yo lo había jugado en su momento. Si bien me había gustado el juego, el tema de los controles lo tiraba muy para atrás. Encima era una de las primeras aventuras gráficas 3D, que eso también la tiraba para atrás, que fue de hecho parte de su fracaso en su momento, ¿no? Porque fue un género que no se supo adaptar a ese cambio y ahí empezó a derrumbarse, digamos. Sí, además también tiene un poco que ver con que el público empezó a migrar a otras cosas. Salieron derivados como los Resident Evil. Sí, puede ser. Tiene mucho que deberle a las aventuras gráficas. Yo creo que el tema de las aventuras gráficas tiene que ver un poco con esto y un poco también con que también es una mezcla del mismo factor, digamos, que el 3D como que abrió posibilidades a otros géneros que antes sí, no podían ser claro. tan explotados. A ver, fue reemplazada la aventura gráfica por el Action Adventure. Exactamente, sí. Ahí está. Que después llevó al Third Person Character Action. Claro, para llevarlo a términos más concretos, claro, de repente te hacían un Tomb Raider, era... Ya fue chupada la aventura 2D, sí, que no. Es la que tengo que leer mucho. Voy a trepar y disparar con Lara, chao. Pero sí. Incluso muchos juegos de aventura evolucionaron en eso fracasadamente. King's Quest era un juego de acción, el 7 creo, una cosa así. Sí. Uy, qué bien que no llegué a eso, boludo. No lo llegué a jugar. Y bueno, nada, ya que estamos en esto, Honorable Mention para Longest Journey, un juego increíble. Oh, bueno, sí. Que manejó el 3D mucho mejor que Grim Fandango. Sí. Bueno, sí, exactamente. Pero fue son el juegos... último clavo de la tarde. Ahí está, claro. Son pero juegos bueno. mucho más tardíos la gente jugó al Grim Fandango y no le gustaron los controles y el 3D. Jugó al Monkey Island 4, que perdón por nombrarlo. No hay nada que pueda gustar. Y no le gustó. Entonces, claro, cuando llegó el Longest Journey fue como, bueno, ya ni le voy a dar una oportunidad. Sí, no, me quemé dos veces. Exactamente. Debe ser más de esta misma mierda. Una pena porque coincido para que es un juegazo. Este yo lo jugué muy tarde porque un profe nuestro, Ariel Brunetto, profesor de gráficos, gran persona, me dijo que estaba muy bueno, me lo recomendó y lo probé y fue como holy shit. Está buenísimo. Muy lindo. Yo tengo un problema igual con ese juego, que ese me parece que es uno de esos juegos que necesitan un remaster porque es bastante inmirable hoy en día. Sí, hay prueba de eso en nuestro YouTube. También. No lo terminé porque hasta grabarlo era una patada en la pija. Tenía que jugarlo en Windows y grabar esa sección de mi monitor porque no tenía una forma mejor de grabarlo. Dejaste de grabarlo cuando se te empezaron a caer los ojos. Pero bueno. Cuando tuve que ir al oculista 3 veces en una semana, dije, bueno, ya fue. Bien. ¿En qué estaban? Grim Fandango. Perfecto. Bueno, nada, entonces, como yo lo había jugado en su momento, a pesar de que sí tenía un buen recuerdo por las virtudes que voy a nombrar ahora, uh-huh. era un juego del que también tenía algunos malos recuerdos. Uh-huh. Instalé la versión de... cuando salió, ni bien salió el remaster este, que le voy a poner muchas comillas porque es medio chorizo, medio choreo. Es un port en el que, ojo, le subieron la resolución y agregaron algunas sombras. Es un port de... Es más compatibilidad de la serie. Exactamente. De X86 claro. A X86-64. Claro. Ahora lo puedes jugar, no te quejes. Con claro, exacto, sí. Fue una cosa así. Sí. Bueno, yo me lo compré ahí en Go. Rehicieron el soundtrack igual. Lo volvieron a tocar. ¿Sí? Sí. Bueno, igual yo soy bastante sordo, así que eso no de lo hecho, iba a notar jamás. De hecho, en Spotify estaba el soundtrack viejo y ahora está el nuevo. Sí. ¡Uy, qué bien eso! ¡Qué bien porque el soundtrack! ¡Qué bien porque no me doy cuenta igual! Dice. No, no, no. Obviamente no me di cuenta del cambio, pero el soundtrack es lindo y está como para escucharlo, para tenerlo de fondo mientras laburás. Está muy bueno. Que de hecho, claro, es como vos lo dijiste en un momento, es como así música jazzera, muy... Sí, sí. Sí. Tiene una mezcla entre música mexicana y un poco de música de jazz. Que es algo que habla siempre Tim Schafer de Peter McConnell, que es el que hizo la música, que le dice, necesito una música medio jazz, pero con estilo... medio mexicano, una cosa así. Algo así, le escribí una canción tipo, en un segundo. Sí, exactamente eso. Claro, qué zarpado. Esa gente que es extraterrestre, boludo. Exacto, sí, inventa sí. De la nada música y decís, chabón, ¿qué mierda tenés adentro del cerebro? Sos un forro, te siempre odio. Me acuerdo, creo que era el tema del festival. Ese que es... Buenísimo. Muy bueno. pero bueno, nuestra sección a capela, chicos. Sí. Por supuesto, muy linda. Yo me lo compré, ni bien salió. Me lo compré en GOG y nunca lo pude hacer funcionar. Es raro porque GOG suele ser muy copado en ese sentido. Pero no le di mucha más bola y hace poco salió una oferta de Steam. Me lo volví a comprar y esa versión sí me funcionó. Y decidí darle una nueva oportunidad para ver qué era lo que me había gustado tanto. Ya de por sí, recomiendo total y absolutamente jugar la nueva versión porque agrega point and click con el mouse. Tiene sus defectos igual. Sí, tiene sus defectos. No fue concebido para point and click. No, más sí. Allá de eso, el juego original tenía varios hotspots en el fondo que eran más que nada para describir situaciones y expandir sobre el mundo. Que no aportaba nada a gameplay. Era como... Exacto. Mirás algo y es lindo. Exacto. Ese y es uno en de los... este sacaron todos esos hotspots. ¿Ah, sí? O sea, no. Están, pero no, con el mouse no lo puedes highlightear. Si usas los controles viejos, lo ves que Manny mueve la cabeza y lo mira. Y si apretás el espacio... Interactúa. Habla. Pero con el mouse no lo puedes highlightear. Y es como... Está bien que me lo streamlineás y me sacás cosas que, entre comillas, no sirven. Pero también estás sacando cosas que están en el juego. Claro. O sea, sí. Bueno, algunas sí las podés ver, las podés seguir viendo. Sí, algunas. ¿Por qué se les pasaron, son cosas que se les pasan. Como cuando hablaba de la remake del Monkey Island que tenía pixeles en el medio de la pintura. Y digo, son los pelotudos los chavales. pero es algo que de hecho a mí más o menos que me rompía los huevos a veces. Porque ¿qué pasa? Justamente al sacarle todos esos puntos de interés, hay algunas pantallas que quedan completamente vacías. Sí, hay pantallas que... Y moverte de un lado para caminar, el otro. Exacto. Moverte de un lado para el otro. Si bien la primera vez por ahí no te rompe los huevos, cuando tenés que hacer 5 o 6 veces decís, la puta madre, sáquenle esta pantalla porque no me sirve. Y todo eso. Exactamente. Sí. El dirigible es uno de los que dejaron. No recuerdo otro, pero sí son muy pocos. Sí, hay escenas que son de transición que por lo menos si mirás, a veces hasta tira distintos comentarios. Bueno, pero ahora que estás diciendo esto, entiendo por qué hay tantas pantallas vacías, entre comillas. No todas, ¿eh? Algunas era, tengo que cargar la siguiente escena de este juego que es claro, bueno, sí, y también, tarda claro. En loading, pero bueno. Claro. Pero bueno, nada, más allá de eso, igualmente para mí lo mejora mucho el tema del point and click. Ese perfecto. Agregado para mí lo mejora mucho. Tanto que he llegado a decir que si no te gustó en su momento por los tan controls, obviamente jugalo. Sí. Dale una oportunidad. De esta manera probablemente te guste. Pero si lo jugaste y te gustó en su momento, jugalo igual. Que el próximo te va a encantar. Exactamente. Probaste chiquito, lo probé grandote. Pero no, posta. Doble y triple sabor. Yo creo que en serio te va a gustar más porque de hecho es lo que me pasó a mí. Lo pasé con más ganas, digamos. Uh-huh. Bueno, y... Con más ínfulas. Ay, me encanta el programa de las palabras copadas, boludo. Me encanta esto. Es que Maxi se está pegando el tembole con esto, entonces tiene que empezar a pensar. Estoy con la cabeza a mil. Hey. Yo creo que igual deberías darle una oportunidad al Fandango. No va a pasar. Pero bueno, y sí, pero porque es una aventura gráfica, sí. Ay, Maxi, no, porque es Maxi. Qué mal, Maxi. Pero nada, es un juegazo hermoso. Lo que más me gusta son los personajes. Bueno, es una aventura gráfica, lo aclaro por las dudas, pero... lo que más me gusta son los personajes, están todos muy bien escritos, desde el mozo número 3 que te encontrás en el bar a la mitad del juego. Es un personaje fantástico, así lo veas durante 3 minutos. Eso me parece genial, es de lo mejor que tiene el juego a nivel global de escritura. Creo que mi favorito siempre fue Salvador Limones. Manuel. Así. ¿Cuál era ese? Sí. ¿Cuál era ese? El capo de la revolución. El capo de la resistencia. Oh, sí, muy bueno. No, tiene un montón. Que te decía una Manuel. Escena una escena muy desgarradora también con ese tipo. Sí. Increíble. No, tiene un montón de personajes súper memorables, algunos graciosos, algunos trágicos. Me copó particularmente. Yo lo jugué en español porque había jugado el original en español, entonces tenía ese recuerdo. Es como jugar al Monkey 3. El Monkey 3 lo jugás en español porque querés escuchar Jarope de Ipecacuana. Entonces, no lo jugás en otro idioma. Ponele. Entonces, yo hice lo mismo en este caso y lo jugué en español. Jugué todo el juego en español y hay algunos personajes que tienen un doblaje argentino. Sí, los de los mongos. Toque raro. Era así antes. Bueno, también. Domino. Domino es argentino. Domino, sí. Es argentino, sí. Entre comillas, ¿no? Sí, tiene el doblador te dice, che. Doblaje porteño, claro. Los garcas tienen. Los garcas y los hipsters tienen. Sí. Acento. Sí. Sí, es verdad. Porque hay un bar de como hipsters así que están como haciendo poesía con mongos, ¿viste? Oh, con la boinita y están como, che, iba por la calle y pasó tal cosa. Pa, pa, pa, pa. Así que como, esa parte es genial, la poesía es. De hecho, vos te podés subir al estrado y decir poesía. Y todas las opciones de diálogo son palabras sueltas. Tipo, vida. Sí. Tremendo. Dolor. Claro, muerte. Sí. Y en un momento pones fin y la gente o aplaude o te abuche. Pero bueno, sí, súper curioso eso de los. Domino es que es uno de los antagonistas principales, digamos, con los que más interactúas durante el juego, tiene esa voz, che, Manuel, ¿qué pasa? Vos, y habla todo así, súper raro encontrarlo así en un juego, pero... Que como que en el original, por ahí tienen voz, en inglés, por ahí tienen voces más de gangster. Claro, sí. Como tipo Brooklyn, más Tano, Nueva York. Claro. Sos los gangsters de Latinoamérica, qué bien. Sí, boludo. Y después, nada, como aventura gráfica está bastante buena, salvo para el final, que tiene un montón de problemas derivados de los problemas de desarrollo que tuvo el juego. Esto es algo que me comentaron los chicos, que yo no lo sabía, que bueno, tuvo un montón de problemas, le hicieron un montón de recortes. Contaron bastante eso en el making of del Double Fine Adventure. Sí. Creo que por eso ahora es de relativo público conocimiento, pero antes no se sabía eso. Claro. Porque era una época que no se contaban esas cosas. Claro. Toda la primer mitad y quizá un poquito más es una aventura gráfica bastante pareja, con lindos puzzles, con puzzles bastante lógicos. Algunos no, pero... Algunos no, pero eso es... El de la carrera de gatos es una mierda. Pero eso es como toda aventura gráfica. El del gusano muerto ya es bastante críptico y es uno de los primeros. Eso a mí no me costó. Yo lo recordaba, pero yo cuando era chico jugaba con walkthroughs porque era muy pendejo y... No entendía. Sí, yo me pasó eso. Yo lo jugué al remaster con mi novia, para que lo juegue mi novia en realidad. Ajá. Y el del gusano muerto se lo dije porque no se me ocurría cómo iba a ser esa conexión en ningún momento, digamos. No, sí. Ojo, yo llegué al gusano muerto pidiéndole todo. Sí, sí, y sí. Listo. Sí. Está bien, pero cómo usarlo y tipo toda la parte de la carta, meter la carta, romper la máquina, todo eso para mí. Se puede extrapolar, pero es difícil. Puede ser. O sea, es difícil saber que un gusano muerto te va a servir. A mí no me pareció difícil, la recordaba más difícil, más críptica, o puede ser justamente que tenga que ver con los momentos de la vida en los que lo jugué, era mucho más chico cuando lo jugué por primera vez. Ahora la verdad que no me pareció difícil, por eso digo, toda la primera mitad e incluso un poquito más, porque es más largo creo, todo lo que es Rubacaba y eso es bastante larga esa parte. Todo eso me pareció bastante parejo, no muy difícil, bastante lógico de nuevo como decís vos, pero como tienen todas las aventuras gráficas, alguno que otro puzzle es una mierda, sí, pero en general me parece bastante parejo. Y en el último tramo medio que derrapa un poquito en cuanto a la aventura, ¿no? En cuanto a la jugabilidad, en cuanto a los puzzles y eso. No del todo tampoco. El final no es que se precipita un poco. Sí. Sí, ahí está. Lo bueno es que siguen apareciendo personajes memorables, sigue manteniendo la parte de la magia en la escritura que hace lindo al juego. El tema es que spoiler alert no es sobre el final, es sobre el juego. ¿Cómo? No es sobre el final ese juego. Es todo lo que voy a decir. Ahora me cuando lo termines verás. No, no, es que ya lo terminé. Y bueno, al final te dice. No es sobre el destino. Ah, es sobre el viaje, chavo. Sí, ahora entendí. Ahí está. Por eso fue la verdad. Pero bueno, no importa. Pero, es un juegazo. Claro, o sea, a pesar de estos problemas hacia el final, de nuevo, más allá del final abrupto, no baja tanto la calidad de escritura. O por lo. ¡Uy! ¡Comida! Dije algo más. Ah, no, es la comida, claro. No. Bien. Pero Maxi, te vas a perder la conversación de... Claro. ¿Vas a perder mi conclusión? Yo ya estaba tratando de naturalmente cerrar la conversación para que Maxi no se duerma y o nos asesine. Pero ahora que va a bajar a buscar helados, podemos seguir hablando. Va a bajar a buscar helados y después va a tener helado para comer. Me copa mucho la temática de Grim Fandango del viaje de los 4 años, que es parte de la, es excelente, de sí, la mitología de el, la otra vida, digamos, sí, de todo lo que es la movida azteca, sería. Sí. No conozco mucho la mitología original, pero hay como un mito en el que por 4 años estás vagando, buscando tu rumbo, y de ahí viene. Y está bueno que te lo presentan en la misma historia y hablan de que las almas buenas van de una y las otras tienen que hacer este peregrinaje. Y como que de golpe te ves exiliado y no te das cuenta y van pasando los años del juego y de golpe al final es como, yo estaba en este peregrinaje y me pareció claro, hermoso. Sí, sí, está muy bueno. Está muy bien. Cuando era chico me voló el bocha zarpado. Es que está muy bien metido, y no solo en ese sentido, sino también todo el tema de que logran encajar a todo el mundo ahí dentro. Todo el tema de la agencia de viajes y eso, logran meterlo dentro de esa mitología. De hecho, un par de veces te explican, ¿y vos por qué estás acá? ¿Entendés? No, bueno, yo estoy en este limbo por tal y tal cosa. Yo soy solo un chabón que está, sí. Es que para mí también esa es una de las cosas copadas del juego, de que nunca te explican qué es lo que hizo Manny. Sí, para merecer sí, eso. Tal cual. Y no te importa, ¿entendés? Porque todo lo demás está tan bien hecho y tan. No, está tan bien presentado todo el mundo que no necesitas saber por qué. No solo eso. De dónde vino. No solo eso. Manny es un personaje maravilloso que se sostiene automáticamente solo, sin importar Maxi, nada. Bueno. Y eso fue el Gears of War 2. Claro. Muy bueno, ¿eh? Sí. Igual es otro juego que le chupa 6 huevos, así que. Sí. Decía que justamente el punto fuerte son los personajes y el protagonista es lo mejor del juego. Manny es fantástico, ya te digo, se sostiene solo. Igual sin explicar la historia, pero tipo Merche, el Glotis. Glotis es una masa. La secretaria, ya no me acuerdo cómo se llama. De hecho, Merche me parece de las más. De la que te cuentan menos, digamos. Sí, la secretaria es. La secretaria es un poco más copada. Sí, es un poco más copada. Y pero Manny, te enamorás automáticamente de Manny. ¿Crees que le salga todo bien? Sí o sí. Te motiva un poquito a jugar. A diferencia de la mayoría de las aventuras gráficas, no es un incompetente. Exacto, sí, sí. No es un tarado. Cada vez que lo dejas y hay un timelapse, el chabón es el capo del pasa lugar de la nada todo en. Que también te muestra que había una alta corrupción donde estaba al principio porque no lo hacían. Claro, sí, sí. Cuando era el mejor. Exacto. Sí, pero además, en el sentido de cómo se va desenvolviendo la historia, para hacer un paralelismo con un juego bastante más conocido, en un Monkey Island, a Guybrush muchas cosas le salen de culo por torpe, ¿entendés? Claro, por eso. En la mayoría de las aventuras gráficas, tu personaje es un idiota o forro. Sí, pero todo te sale porque es tu manera de progresar en el juego. ¿Entendés? Claro. Entonces todo te tiene que salir sí o sí porque lo ejecutás vos con tu personaje. En este caso, en realidad, no te lo presentan como un tarado. Las cosas que hace, las hace bien y sabiendo. Exacto. No es Guybrush que se tropieza y empuja algo y ese algo abre una puerta que necesitabas abrir. Entonces, sí. Manny es un personaje genial, que te gusta ser Manny, te gusta manejar a Manny. Es de lo mejor que tiene el juego. Bien. ¿Y qué más iba a decir? No, bueno, y básicamente eso. Si bien para el final se pone choto en cuanto a jugabilidad, no le baja el nivel de escritura, o por lo menos en cuanto a los personajes. Sí, el final es abrupto por este tema que ya conocemos todos. Aún así cierra. Sí. No expande tanto en la mitología que estábamos contando recién, lo cual es medio choto. De repente es como, bueno, pasó esto. De nuevo, el mismo juego te dice. Sí. No, el final no importa. Sí, exacto. Y creo que eso siempre fue pensado así. Lo que sí pasa es que seguramente, el super portal místico es como, estaba ahí. Claro. No, bueno. Sí, pero estoy segurísimo de que lo del viaje estaba pensado así. Sí, porque justamente todo el juego es el viaje. Bien. Todo el juego es el viaje. Así que mega recomendado. Bien. En PC lo jugué, pero igual está. Creo que en todo. Está en Play, está en Xbox. No sé si en Xbox. Creo que en la Switch también salió al final. Ah, me parece que no sé si o iba a salir, no me acuerdo. A ver, sí, en Switch Xbox estaba como mínimo anunciado para Switch. Mm. Lo estás buscando vos. Está en PlayStation, está en Vita, está. Sí. Bueno, para no complicarte la vida. Andá a buscar helado y hablo yo, que ustedes comen helado y yo no pedí. Ah, bueno, dale. No entiendo por qué no lo trajiste. Es muy bueno. Que es lo que te iba a decir y estaba dejando que hable Seba. Pero bueno, igual estoy buscando en este momento el Grim Fandango Remastered, a ver en qué plataformas está. PlayStation 4, PlayStation Vita, Android, iOS, Linux, Windows, Mac y Nintendo Switch. Claro, ¿viste? Deben haber firmado alguna exclusividad con PlayStation porque la habían anunciado durante la E3. Claro, en la E3, sí, el remaster este. Que sí. Ese anuncio yo lo estaba viendo acá con mi amigo Mati, cuando él vivía en este departamento. Y estábamos acá viendo el E3 y de golpe estaba la carta esa a Tim Schafer. Sí. Que era tipo una nenita que preguntaba cosas y estaban un montón de ataúdes dibujados, qué sé yo, estaba así agarrándome la cabeza diciendo, no, esto no puede ser. Sí, sí. Esto no puede ser. Aparte con todo. Y tenía un montón de pants y de chistes. El mural de decoración de toda la pantalla. O sea, en ese momento solo estaba la carta, nada más. Al principio. ¿Al mural lo ponen después? Sí. Y como que empieza a ver como énfasis en palabras medio claves. Y yo tipo, Mati, no puede ser lo que está pasando acá. Y me dice que están hablando de Grim Fandango. Y de golpe empieza la música tipo pam, pam. Igual, ojo. Y me emocioné zarpado. Igual, ¿no? Ya te digo, medio choreo el remaster, ¿eh? Si bien gana mucho por el lado me de los controles. Un huevo, no había forma de jugarlo, boludo. Claro, claro, es eso, digo. Sí, sí. Yo lo tenía de hacía 8000 años y no lo podía correr porque no corría en la compu. Exacto. No es que sí, uy, lo pongo en un dos box y levanta. No. El hardware, o sea, no era compatible, boludo. Había una manera de jugarlo igual. No. Pero era rara y complicada y obvio no en Play 4. Vamos de nuevo. No en todas las PCs se podía. Había PCs no compatibles. Yo tenía una no compatible. Había podido lanzarlo en una PC vieja hace un tiempo. Sí. Jugué un rato, qué sé yo. Cuando mejoré la PC, no lo podía jugar más. La nueva placa de video era demasiado distinto al hardware y no podía correrla. Y la versión de rendering de software ya no funcionaba. Porque el software había cambiado mucho también. Claro. Entonces, no tengo forma de saber de quién es quién, así que va a haber que abrirlo. El mío es aquel. Sí, gracias. El chabón adivinó cuál es su helado usando el poder del chamullo. El gordo. Yo creo que no tengo el mío. No, yo tampoco. Ese es el mío. Este sí, porque. Bueno, traten de no manchar todo. Uy, la puse, se me cayó. ¿Tuyo? Bien. ¿Qué te iba a decir? Lo entiendo eso, sí. Y lo banco que haya sido más que nada una excusa. Igual, sí, para llamarlo poder remaster todos lados, es una exageración. Pero es un poco choreo. Yo esperaba un poquito más. Además de esto, de que lo podés hacer correr en PC, digo, lo están haciendo correr en una Play 4, una plataforma en la que jamás había estado. Sí. Claro. Obviamente Play 4, me refiero a Play en general. PlayStation, ¿no? Sí, en consola, punto. En consola, ahí está, claro. Yo creo que lo jugaste demasiado tiempo después de que salió, porque eso que si bien es cierto, yo, o sea, salió, lo compré el día menos 3. Sí. Lo instalé y me chupaba un huevo si se veía mejor o no. Yo estaba jugando a Grim Fandango y era el momento más feliz de ese año. Pero... A ver, no me quejé activamente. Dijo que había forma de jugarlo, él no entiende que no había forma de jugarlo, ¿me entendés? Ya está. O sea, pero listo. Porque yo sí tenía la PC compatible, por eso. ¿Qué? Bueno, obsesión tiene PC Seba de mierda, con... bien por vos. Nada. Seba está moviendo cosas en la mesa random. Nada, estoy tirando la basura de tu lado. ¿Tiene cuchara, Seba? O está sí, tengo cuchara. Sí, tiene cuchara. Entonces no importa. Bueno, yo por mi parte estuve jugando muy poquito, pero me pareció interesante para hablar de este juego, al NetHack. El NetHack es un juego que ustedes dirán, ¿qué es el NetHack? Y la respuesta no les sorprenderá, o sí, depende. Porque les voy a decir que es un roguelike. Podríamos decir que salió este año y sería mentira. Pero me bajé... Porque salió otro. Me bajé una versión de este año. Sería mentira porque vamos a buscar brevemente en qué año salió el NetHack. NetHack... Jamás lo escuché nombrar. Yo tampoco. Un momento. Somos tres. Y no vino Gustavo, si no seríamos cuatro. Release inicial del NetHack, que sigue en desarrollo hoy en día por una comunidad que lo mantiene. 1987. ¿What? Es un juego que lleva en desarrollo ya como 31 años. Es un roguelike de los que son roguelikes de verdad. Claro. Es un juego como el Rogue. De hecho, le podríamos decir a los roguelikes hoy en día NetHack-like. porque no se parecen al NetHack. Ni tampoco al Rogue, pero no importa. Claro. Nada, me eché las bolas de que todo diga que era un roguelike y dije, loco, quiero ver cómo era el Rogue. Sí. Y nada, escuché en un podcast de Retronauts que hablaban de roguelikes y de las diferencias entre lo que hoy se considera y lo que antes, etcétera. Y hablaban de que el NetHack seguía en desarrollo. Y dije, bueno, este al menos sé que si me lo bajo no tengo que hacer absolutamente nada y va a correr. Digo, claro. Entonces fui y me bajé la última versión, que es de noviembre de este año. Por lo menos la que bajé yo, no, ya no, capaz ya salió otra. Y tiene una versión que corre en consola con texto, así de display, y otra versión que corre con interfaz gráfica medio básica de Windows, o sea, tiene sprites muy chiquitos. Claro. Ah, mira. Que no sé si tiene forma de magnificarse el juego porque son chiquitos, chiquitos. ¿Windows sí. 3.11 para trabajo en grupo? No. Ah. no, es. para trabajo es interfaz de Windows 7 para adelante, digamos. interfaz gráfica, pero es muy chiquita la ventana en una resolución alta de ¿Es monitor. Este? A ver si lo llevas a ver ahí. Sí. Ah, sí, es ese. Esta es la versión que tenés acá de texto. Claro, sí, en ASCII parece, tipo. Sí. Sí, es ASCII en una consola. Literal, ese sí es roguelike. Terminal. Ese sí es. Bueno. Cuestión que lo probé a ver qué onda. Al principio, básicamente se determinó que yo era un elfo ladrón y me tiró una quest generada así que debe tener una cantidad. De nuevo, solo hice un run de esto, así que fue un rato nada más. Quería jugarlo más para hoy, pero no tuve mucho tiempo. Cuestión que me generó ese personaje y me armó como un contexto, no una historia súper profunda, porque el juego aparentemente siempre estás adentro de un calabozo y el calabozo tiene N niveles y es random. Entonces me arma como un contexto de, bueno, hay un culto que tiene guardado un ítem en particular que querés recuperar y ese culto le rinde culto a cierto dios en particular, que es el dios de tal cosa. Y nada, y vos elegís tu deidad, elegís tu clase, elegís tu raza y te mandás. Pero lo elegiste vos. Sí, hay unas settings al principio. Ah, okay. Sí, pero deidad, clase y raza. Sí, lo de... muy básico, claro. Bien tirando a D&D, digamos. Sí. Y eso te define algunos atributos, que creo que también tenía una tirada interna de dados y que no son siempre iguales. Y vos ves abajo, a la izquierda, todos tus stats. De nuevo, muy chiquito, muy incómodo, todo súper retrógrada, zarpado. Lo estoy viendo, no, yo ni a leerlo. Los controles son una patada en la pija. Y bien dignos de esa época, ¿no? De claro, tipo, claro. I es inventario, O es open, C es close, claro. F es fire, ponele. No, creo que F era para disparar flechas, ponele. Ah, claro, porque F es flecha, claro. Claro. y como que la P de pickup y todo así. Y después para te manejar camionetas con las flechitas, claro. Te mueves con las flechitas o con los números. Y nada, la verdad que fue una experiencia interesante. Vas revelando el mapa. Tiene una característica que no tiene casi ningún, entre comillas, roguelike de los de ahora. Que lo vi en uno que se llama Dungeon Dashers, que nunca salió y yo lo tengo porque hace muchísimo tiempo me lo dio el developer para hacer algo para YouTube, que la verdad no me acuerdo si lo hice o no. Pero nunca salió ese por juego, ahí no salió porque no lo hiciste. Ese juego no sé qué pasó con el developer que no salió nunca y es increíble, y ese lo tiene y ningún otro juego de ahora vi que lo tenga, y es turnos simultáneos. Los roguelikes originales eran por turnos. Y vos, sí. Cada vez que te moves, avanza el reloj del mundo 1. ¿Sabes sí. que lo he visto? Hay pocos juegos que lo tienen. Olvídate que me acuerde en qué juegos lo vi, pero... Vamos de nuevo. Hay juegos que lo tienen. Ninguno de esos es hoy llamado roguelike. Y son mucho más roguelike, Claro. Que los que hoy conocemos como roguelike. O sea, el rogue tenía esa mecánica, digamos. De turnos sí. simultáneos. No o... sé si te quedas quieto si avanzaba solo el reloj. Sí. Yo hace mucho con Santi, un amigo, hicimos un jueguito pelotudeando así... Y habíamos puesto que para que fuera rápido se mueva solo el reloj. Okay. Y esto fue hace mucho y creo que ya estaba inspirado en el Dungeon Dashers, para que se den una idea de que hace tanto no salió este también. Claro. Pero no importa. Cuestión que el avanzar el turno simultáneo está bueno porque vos cuando vas avanzando en el juego van pasando cosas. La simulación entera tiene ese tiempo para procesar, entonces cuando vos le das adelante no tiene que hacer 60 frames por segundo. Puede hacer un frame... Y hasta que procesa tu movimiento, tiene el tiempo para simular todo el mundo a la vez. Entonces, claro. Todo el mapa que fuiste explorando se actualiza a la vez. Y vos solo ves un rango de visión que depende de tu personaje, de la condición de iluminación, de si estás en un pasillo, si hay algo que te bloquea. Hay como un rango de visión típico, ¿no? Que quizás para una idea visual, más o menos, lo que más se me asemeja sería el Diablo. Que el Diablo tenía... Los haces de luz que pasaban con las columnas y eso, claro. Es como ese tipo de visión. ¿Tipo Hotline Miami? Sí, también, podríamos decir. Pero bueno, entonces, como que todo se actualiza, pero vos solo ves una fracción de ello. Y está bueno que te da el tiempo de pensar y decís, bueno, pará, estoy rodeado de chabones. Si me muevo para arriba, todos van a actualizarse. Claro. Y no sabés qué van a hacer exactamente. Pero por ahí después jugarlo varias veces, que es un juego que vas aprendiendo justamente, porque no te cuenta nada, que es la gracia de los rogues. Es que empiezas a darte cuenta, bueno, las serpientes atacan directo, pero estos otros por ahí dan una vueltita o lo que sea. Y empiezas a ver cómo acorralarlos y ir encarándolos de a uno y hacer cosas por el estilo. Entonces está bueno porque se vuelve más estratégico. La forma de combatir en melee es directamente apretar la flechita contra el enemigo. Entonces cuando vos te movés hacia su cuadro en la grilla, les infligís daño. Sí. Si no los estás flanqueando, ellos te infligen daño también. Es un intercambio. A menos que tengas algún escudo o algo, y eso se determina, no sé si con dados, no termino de entender el sistema, pero imagino que es bastante como en D&D y es, claro, depende de dados, seguramente, digamos. Sí. Probablemente basado en los primeros D&D, no en los más modernos, porque es medio básico. Y fuera de eso, digamos, también tenés ataques de rango, como decía, las flechas, que para eso tenés que equiparte el arco y flecha, apretar la F, elegir una dirección y el tipo dispara la flecha en esa dirección. Y tenés un rango de ataque y le pega un daño y queda la flecha en el piso y tenés que ir a levantarla y todo, claro, así. Es como, claro, una simulación bastante compleja. Estos juegos en su momento se hacían todos con interfaz de texto porque no daba el proceso gráfico. Claro. Y no, claro, daba el, no daba el CPU para procesar los gráficos y el juego a la vez. Claro. Me trae memoria al Dwarf Fortress. En el Dwarf sentido. Fortress hoy no le da el procesador para hacer las dos cosas por a eso. La vez. Que de hecho creo que lo hablaron... Lo hablamos cuando vinimos la. Cuando hablamos de la. Sí, sí, que los enanos, ¿no?, ahora tienen recuerdos. Que se le cae. Sí. Ah, sí, tal y cual. Pueden tener depresión que por eso. Que se le cayó vino arriba un gato y el gato se lamió y se murió, ¿no? Sí, había un millón también de cosas. Pero bueno, el Dwarf Fortress es una simulación tan grande y el mapa lo ves todo a la vez que ese sí no se banca. Claro. Una compu normal, el proceso de gráficos y de cosas a la vez. Pero bueno, esto es un juego mucho más atómico, más enfocado en un solo personaje y vas progresando de a poco. Fue un experimento interesante probarlo y me dan ganas de seguir jugando cada tanto porque es un juego que lo agarras y te pones un ratito y haces una partida de... Sí, un par de runs. 5 minutos, claro, a la que te morís, sí. O una hora, depende de qué onda. Claro, claro, claro. Cuestión que, nada, avancé bastante en el piso dando vueltas. El piso del dungeon, digo, en ese floor, digamos. Y en ese nivel. Y nada, como que fui explorando, buscando una salida. Eventualmente encontré una escalera por donde bajar, pero dije voy a explorar un poco más. Y no sabía cómo bajar. Debe haber un readme con todo, pero es todo tan texto plano que digo, prefiero toquetear que ponerme a leer. Y nada, y en un momento había una fuente de agua. Y aprieto en la fuente y me dice beber de la fuente y yo tenía poca vida y dije bueno, capaz que me cura, capaz que me cago muriendo. Sorpresa, me cagué muriendo. pero no por lo que uno pensaría, tipo bueno, estaba envenenada, estaba la podrida fuente, el agua, era Manaus. Accedo a la fuente y salen un montón de serpientes y es como bueno, Indiana Jones de una, perfecto. Dale, no las viste, Nico, dale, boludo. Me mataron y te dice, ¿querés ver querés ver la killcam? No, te dice no me acuerdo cómo estaba fraseado, pero digamos que era querés ver todo lo que ocurrió, digamos. Entonces como que te revela valores que vos, mirá, no sabés. Ah, ok. Entonces es como, bueno, no sé, mataste a tantos bichos, conseguiste estas cosas, qué sé yo. Y por ahí te dice algunas cosas que no te diste cuenta. Claro, llegaste a este stat. Accediste a estas cosas. Tiraste dos críticas acá. No, sí, pero más allá de eso, tipo... obtuviste tales ítems y cosas así que por ahí los viste en tus inventarios y no los habías identificado. Claro. Y eso te decía, ¿querés identificar tus ítems? Por ejemplo. Okay. Entonces te puede decir qué ítems tenías, que por ahí es como, ah, soy un boludo, no lo usé. Claro, claro. Sí. Y cosas así. Y de nuevo, repelente de serpientes. Identificar un ítem en un rogue es usarlo en general. Entonces, claro, a veces usas un ítem que te mata o te hace, sí, la, sí, las cartas del Binding of Isaac. Sí. O sea, cualquier roguelike tiene ese elemento. En los Souls hoy en día fue donde se volvió a popularizar la idea de no sabes qué hace un ítem, acá lo tenés. Claro. Pero viene de ahí, digamos. Así que nada, fue muy interesante y está bueno ver que todavía hay mecánicas del origen de este género que se pueden reflotar y que no se está haciendo mucho. O sea, hay más lugar para eso. Claro. También una cosa que hablamos varias veces con Maxi. A ninguno de los dos nos nacen mucho los roguelikes de ahora. Sí. Creo que tengo un poco más de tolerancia que él, pero la verdad es que me aburro antes de terminarlos. Es como no los termino. Este es el programa en que Maxi se aburre, me parece. La aventura gráfica, roguelike y nada. Pero bueno, digo, también es un tema que la mayoría de estos hoy en día tienen un enfoque de tengo una historia, pero te la cuento en un mapa random. Y la realidad es que los roguelikes originales, todo era procedural. La historia también, como en este. Claro. Y es más como explorar un dungeon. Entonces, en ese aspecto y en esa premisa simple y boluda, es mucho más amena la experiencia. Porque cada experiencia es otra experiencia distinta. Totalmente no es tipo, única, uy, claro, estoy volviendo a jugar al Rogue Legacy y otra vez tengo que pelearme contra el mismo boss de mierda. Claro, claro. Después de pasar por un nivel que fue más hijo de puta que la vez anterior y voy a perder de nuevo y ya lo sé. Claro. Es como acá, capaz que pierdo contra otra cosa nada que ver, pero al menos fue otra cosa nada que ver. Y no estaba tratando de hacer lo mismo y elegí otro personaje y estoy haciendo otro tipo de movimientos y cosas. Claro. Entonces, cada uno es una aventura distinta y simula más la idea de hacer one shots de rol, digamos, de jugar rol de una sesión a la vez. De hacer una partida, claro. Y eso me parece que se sostiene mejor, entre comillas, en el tiempo, a pesar de que los controles son una pija y todo. Claro. Sí. Digo, la idea es mejor y me parece que estaría bueno que se haga algo con eso en el futuro. Pero bueno, nada, interesante. NetHack está gratis disponible y si son programadores se puede, creo que colaborar el proyecto, claro, me parece. Pregunta, eso quería saber, porque me dijiste que te bajaste una versión de este año y que hay una versión de noviembre, probablemente haya una versión nueva. ¿Qué es lo que le van agregando? Porque no es que lo están remasterizando, digamos. ¿Qué? Serpientes a la fuente. No, la verdad no leí los changelogs, pero supongo que es más que nada agregar variables. Porque llega un momento hacer que crecer la cada vez más complejo, claro. O sea, llega un momento que lo que por ahí más te conviene es generar nuevas quests y poner nuevos monstruos. O cosas así. No, te mentiría. O sea, no. Sí era, porque es como me lo bajé y lo probé. Claro, claro. Quería probar la experiencia. No me puse a investigar mucho sobre el proyecto por ahora. Principalmente porque la página web es una de estas páginas web. Está bien. Haciendo honor al año en el que salió. Ah, bien. Haciendo honor al año en el que salió el juego, tiene la página en GeoCities. No, ni siquiera. Es un índice HTML duro que tiene, gracias que tiene una imagen de logo así, súper baja resolución. La imagen de la sangre chorreando para dividir. Y algunas cosas marcadas como alguna cosa marcada como header. El GIF es horrible. Pero bueno, sí, GeoCities a pleno. Sí. Tiene una tabla literal abajo, donde están todas las versiones. No, table. Claro, pero bueno. Perdón, me corrijo, esto es de abril de este año, no de noviembre. Okay. Pero creo que había visto el repo y había cambios hasta ahora. Es que yo lo busqué y en Wikipedia te dice que el último es de noviembre. Ok, entonces por ahí lo bajé de otro lado. Probablemente te falta una versión, bajé de GitHub y no de ahí, pero sí, nada, está disponible. NetHack, como red y HR. Maxi. Bien. Para cerrar el círculo, ¿vas a hablar del FIFA? Nada le interesa a Maxi. Bueno, yo como les conté la semana que viene, sí, o como les voy a contar la semana pasada, mejor dicho. Voy a haber contado. Estuve jugando más Dragon Quest 11. Hoy Eduardo me va a odiar un poco, bastante, a mí, porque sí, le voy a contar sobre, no historia ni nada de eso, pero como dije la semana pasada, está en mi carrito de Steam, por cierto. Sí, lo sé. Yo lo compré hace 8. Y no paro de sorprenderme de lo clásico que es, pero a pesar de eso no lo hace menos disfrutable. O sea, el hecho de por ahí conocer a través de los diferentes clichés que tiene el juego, como el típico camino del héroe y la típica cosa formulaica de lo que son los JRPGs. Por ejemplo, ahora estoy yo yendo a buscar 8 orbes, los cuales abren un portal que tengo que ir a un lugar. Y entonces es como, sí, claro, obviamente que tengo que buscar cosas para poner en el lugar. Dragón, exactamente. Claro, sí, y obvio que si no son 3 son 8. Exactamente, también. Y es como, bueno, ok, entonces ahora tengo que ir a un lugar y en ese lugar me dan uno y después de ahí tengo que ir a otro lugar y en ese lugar me dan otro. Entonces es como, también vas recorriendo el mundo y es como que el mundo lo tenés segmentado en dos grandes mitades. Perdón, Edu se lo está comprando en este momento. No. lo estás navegando. Estás en Steam, te estoy viendo, boludo. No te excuses. No te excuses. Revolé los ojos cuando dijo. No hagas clic en. Tu cart puso, boludo. Se lo está comprando. Está bien, déjalo que perfecto. Gaste plata en jueguitos. Está bien, después no me vengas a llorar, ¿eh? ¿Qué le lloraba? Dame comida, por favor. Pero bueno, la cuestión es que es muy, muy loco eso. Que a pesar de que uno por ahí, a medida que uno va jugando JRPGs y es como que. Te vas dando cuenta de cuáles son los movimientos que va haciendo un JRPG en cuanto a historia y demás. Sí, sí, ahí está. Ha sido efectuada la compra. Literal. Una copia del Dragon Quest 11. Perdón, a mí no me molesta que se lo compre. Me molesta que me lo negó cuando lo dije, ¿entendés? Dije, ¿se lo está comprando? No. Me dijo, add to cart. Dale, boludo. Claro. Confésame, pues, no te pues, estoy viendo, boludo. Pues. Cuando vos lo dijiste, no lo estaba. Él estaba tremendo. Efectuando una transacción monetaria que desembocaría en la adquisición del producto. Exacto, tremendo. Voy a cancelar Café Fandango. Pero bueno, como decía, es interesante que a pesar de todo eso el juego es súper disfrutable igual. Sí tengo que decir que el juego en japonés no trae voiceover, o sea, no tiene ningún tipo de voiceover, es solamente texto hablando. Sí. Qué paja. Sin embargo, la versión norteamericana, mejor dicho, la versión occidental, sí trae voiceover, pero trae voiceover obviamente en inglés. Claro, sí. Es raro. Es raro, pero hasta donde tengo entendido históricamente siempre los Dragon Quest no tuvieron voice acting. Entonces, en Japón. Perdón, pregunta muy básica, pues no recuerdo. Silent Protagonist, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, cuando tu protagonista, entre comillas, habla, lo que pasa es que abajo aparece un cuadro de diálogo que dice: el personaje explica la situación. Oh, muy bien. Sí, sí. Porque hace, muy los, clásico, hace claro. Los ademanes sí. De estar explicando. Claro, ¿en tercera persona o en primera persona? En tercera persona. Okay. Hace los movimientos y ademanes de estar explicándole y abajo te ponen en el cuadro de diálogo, explica la situación. Es la transcripción de Silent Protagonist, claro. Exactamente, sí, tal cual. Es manera muy loco de porque es algo, es un trait que odio, zarpado, el Silent Protagonist, pero mis RPG favoritos de toda la historia son todos Silent Protagonist. Sí. Sí. ¿Jugaron el Blue Dragon? No, lo tengo. Yo lo quiero jugar. Es que también. Él también, y estaba pensando si tiene. Me parece que no es Silent Protagonist. Así que te va a gustar más todavía. Puede que no, porque ese era, digamos, bancado por Xbox y querían venderlo. Claro, puede ser, sí. Puede ser que eso influya. Igual me causó mucha curiosidad el tema de que sí tenga voces en inglés. No, sí, fue muy raro. No tanto por esto, sino por cómo fue el trato, cómo arreglaron la guita para. Bueno, está bien, a ustedes sí le ponemos guita para hacer un es voice acting. Para mí viene por un tema de que en Japón pones Dragon Quest y vende, sea lo que sea. En sí. Estados Unidos le deben haber querido poner un valor agregado de... Normalmente el público norteamericano es muy vago y no lee. Totalmente. Entonces, o sea, por eso te digo, entiendo que ese es el objetivo final, vendérselo a esta gente que no quiere sí. Leer. Por ejemplo, hay lo que me resulta más raro es el tema de la inversión, de decir... Tendría que haber probado a poner ametralladoras, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Aliens, zombies. Ahora con más sangre, dice la tapa norteamericana. Claro. Si está Dragon Quest, todo bañado en sangre. Con más sangre si le hubieran y menos puesto inmigrantes. Blood Dragon, como hizo Ubisoft, les hubiera funcionado mejor. Sí. Tal cual. Blood Dragon Quest, muy bueno. Sí, aún así no le fue mal porque de hecho fue el Dragon Quest más vendido de la historia de todos los Dragon Quest. Inclusive dentro del territorio norteamericano. Pasa que los japoneses un día se avivaron de existe la computación, digo, y lo venden para Steam para y PC, es como también. Mira, pero bueno, justamente decís que puedo vender un juego del otro lado del mundo, no, dale. Sí, y con el solo apretar un botón, increíble. Lo un que momento, Timmy, tú me estás diciendo. Sí, un poco de eso. Si querés venderlo a algún yankee, un infomercial, ¿sabes? Listo. Sí, y lo ves al chabón haciendo clic en la ventana, cerrándola, decís, no lo sé. La cara de frustrado. Parece falso. Después Maxi va a editar acá un infomercial en japonés hecho por él mismo. Ni en pedo. Qué bien. Estaría genial que lo hicieras realmente. Sí, pero ni en pedo. Te comprometemos a ir en este momento. Sí, totalmente, ni en pedo lo voy a hacer. Pero bueno, como venía diciendo, es como medio un shock cuando arranca el juego porque es, digamos que. El voiceover está un poco sobreactuado. En parte a propósito y en parte es medio como no intencional. es a la larga, digamos, bastante tragable. No, no, no es que te choca ni... Porque es más inglés clásico, ¿no? Sí, es más inglés británico. Still okay. By shovel, pero no. No tanto en clásico en cuanto a viejo, sino inglés británico en cuanto a las traducciones y pronunciación. Pronunciación y el tipo de vocabulario que usa. Follow the girl and report to me at once. Claro, exactamente. Le revolea el... No, no son los Tales of Pagilord. Exactamente. Bien. Pero bueno, no puedo comentar mucho más porque básicamente ocurrió una situación que yo llegué a un lugar que se llama... Primero, hay que hacer una pequeña aclaración. Vos tenés como lugares... Qué nombre raro en cualquier lugar. Sí. Tenés las típicas de vas visitando distintos pueblos o ciudades y, por ejemplo, primero llegas a una aldea que tiene toda la pinta de ser una aldea china barra japonesa. Después vas a otro lugar donde se llama Gondolia y hay góndolas. Y ¿qué otra cosa que se podía esperar? Exactamente. Claro. Solo que en Venecia hay venecios. ¿Qué venecianos. Venetians. Venicios. Hay muchos venicios. Muchos venicios, sí. From Venus are Venetians. O muchos venusinos, no sé. Pero bueno, la cuestión es que lo que es la traducción barra doblaje, no tienen ningún problema en ofender a cuanta comunidad se crucen, ¿eh? Ellos agarran y te ponen, por ejemplo, en Gondolia te dicen, sí, señores, y claro, siguen hablando de inglés. ¿Qué acabo de decir? Para venderse a los yankees, tenemos ahora con menos inmigrantes. Bueno, en este caso es con más inmigrantes, pero también los bardeas, entonces claro. Es como que compensa por ese lado. Lo banco igual, ¿eh? Siempre escuché que los Dragon Quest tenían localizaciones muy copadas. Funciona bastante bien. Bueno, la cuestión es que llegué a un lugar que se llama Puerto Valor. Ok. Como se podrán imaginar, la gente habla como mezclado un español con inglés medio raro. Sí. Uh-huh. La cuestión es que ahí hay un casino. Ok. Puerto Valor, los nombres son fantásticos. Bro. Sí, los nombres son casi increíbles. Como los colosos. De... hay otro lugar que les puedo decir que se llama... Bueno, ahora no me va a salir. Pero Pangalake. No. Decinos de qué es y lo adivinamos seguro. Hawái. Básicamente Hawái. Listo. Se llama Honolulu. Coconut. Ah, casi. Muy casi. Bien. Muy bien, chaval. Sí. Pero bueno. La cuestión es que llegué a Puerto Valor y hay un casino. Y yo dije, voy a entrar al casino a ver qué onda. Entré al casino, me fijé cuáles eran los precios que otorgaba el casino. Y por supuesto, tiene unos precios ridículos. De uno, como vos tenés que cambiar moneda, digamos, dinero por tokens. A fichas, claro. Fichas. Sí, sí. El tema es que la conversión es 100 a 1. O sea, 100 de oro por una ficha. Sí. Y para, por ejemplo, comprarte algo mínimamente decente, tenés que gastar 500 tokens. Claro. Oh. Entonces, es como inmediatamente. Pero los tokens los podés ganar en el casino. Los podés ganar en el casino. Sí, pero es tipo de dinero de Tommy Daly, boludo. Dale. O se los podés comprar a EA. No se entiende bien cómo. No tiene nada que ver con. No importa. Aparecía Andrew Johnson del costado, claro. Decía, ¿qué es eso? Claro, claro. Tipo Tosti. Hot singles in your area. Claro. They want to speak buy with you. Tokens. Sí. No, la cuestión es que en este casino vos tenés tragamonedas, las típicas slot machines, y si no tenés blackjack, blackjack, poker y otra cosa más. Por supuesto, fui primero a ver. ¿Hay pachinko o no hay pachinko? No, son tragamonedas directamente. Okay. Fui a ver cuánto salían los distintos premios. Me encontré con esta realidad y dije, ¿sabes qué? Ni en pedo voy a venir acá, esto es una mierda, esto se van todos a cagar, no voy a usar el casino nunca la puta vez. Me fui, seguí. Dame $100,000. Me fui, seguí camino. Eventualmente me topé con una side quest. Que la side quest requería que yo fuera a comprar una de las recompensas del casino. Entonces dije, bueno, está bien, me estás obligando, voy a ir. 24 horas después de estar jugando en el casino tirando el tragamonedas. Maxi era el rey del mundo. Estaba como Manny Calavera, así, tipo, mirando el casino. Sí, exacto. Sí. Café Carrión. La cuestión fue que me interné en una de las máquinas tragamonedas y empecé a darle la palanca. Por supuesto, no llegué a ningún lado porque ganaba 10, perdía 20. Ganaba 50, perdía 40. Como en un casino real. Con un casino real. Blackjack te conviene, chabón. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarré y logré juntar lo mínimo indispensable para poder completar esa sidequest. Pues, claro. Obviamente, ahí dije, ¡eh, la puta! Son toda esa mierda. Posterior a esto, agarré y dije, no puede ser, debe haber alguna forma de comprar todas las recompensas, qué sé yo. Y así, señores, funciona la mente de un adicto al juego. Sí, claro. Entonces, y ya acá Maxi se va al hipódromo. Pero no, en este caso lo que fui... Y por eso vine sin pantalones hoy. Lo que pasó fue que me fui a internet y dije... ¿Cómo romper el casino de Dragon Quest? Es bueno. Está bien, está muy bien. Y, por supuesto, aparecieron un montón de páginas muy útiles que me llevaron a determinar que no era el momento adecuado para empezar a jugar al sí. casino ahora, sino que el momento adecuado de empezar a jugar al casino es en el acto 2, donde te habilitan un segundo casino. ¿Y qué aparece en ese segundo casino? La ruleta, señores. Oh. Ahí está. En la ruleta reventás la banca como se te cante el quinto forro de las pelotas, así que yo voy a esperar hasta ese momento para hacer mierda el juego. ¿Jodés con el RNG o cómo? No, básicamente apostás por tercios. Ah, el viejo truco. Sí, sí, que funciona también sí. en la vida real. Sí, sí, obviamente. Poneme... Tienes que tener un millón de plata. Sí, claro. Obvio. Poneme al casino, 50 al negro, 50 al rojo. Claro. Así. Pero bueno, la cuestión es que con esas tenemos. Ando por el mundo juntando glóbulos que me van a servir para abrir un portal a un lugar y esperando a que me abran el casino para patearle la mesa en la cabeza al tipo. Ahora el juego se convirtió a esperar a que te abran ese casino. Obviamente. Pregunta. ¿El malo del juego ya sabes cuál es? Fue revelado en nombre. ¿Y es el Dragon Lord? ¿Se llamaba? No. En este juego... Primero le vienen diciendo The Dark One. Okay. Hasta que en un momento te dicen el nombre que es. Mangelfloss Thrombos. Maloso. Está bien. Teniendo en cuenta los nombres del juego, sí. se debe llamar Maloso. No, te preguntaba porque, por lo menos en el Dragon Quest Builders en particular, es como un retelling del 1, tengo entendido. Uh-huh. Porque el Mira. Malo es el del 1, que es el Dragon Lord. Que es ese malo que tiene como unos. Como una especie de gorra que tiene unas puntas así a los cuernitos con un báculo con una orbe sí. y un lo tengo traje de, medio lo de tengo mago visto. Diseñado por Toriyama. Podemos verlo si querés agarrar un libro que hay ahí de 25 aniversario de está por ahí metido. Dragon Quest. Y nada, está en japonés por eso. Cómo me gustan los diseños de ese hombre, cómo me gusta cómo sí, dibuja. Es magia. Sí. Lo prolijo que es. Y en este juego, la verdad que. Es el que tiene un pouring. Más allá de lo que charlamos la primera vez que hablé del Dragon Quest con Nico, de que. Los diseños. Se traducen muy bien los diseños en 3D. Más allá de eso, los diseños, la variedad de diseños que tiene este juego. No solamente en monstruos, sino también en humanos, pero, en personajes pero humanos. Pero porque eso justamente es muy de Toriyama. El chabón es muy creativo diseñando personajes. Sí. Era más antes que ahora igual. Sí, iba a decir algo así. Más allá de que en Dragon Ball no son tan creativos. Perdón, me corrijo. Es más afuera de Dragon Ball que adentro de Dragon Ball. Yo, claro. Perdón, acá, no quiero contradecir, pero yo veo todos Bulma, Goku y Chamchas, digamos. Acá vas a encontrar como una especie de variedad mixta, porque es como que vas paseando por distintos lugares o en cinemáticas y qué sé yo, decís, usted es Dragon Ball. Usted es Doctor Slump. Sí, sí, sí. Entonces, y es como que los vas identificando. Incluso, incluso le puedes llegar a decir, si querés subdividir un poco más, es usted es monstruo Dragon Ball. Claro, y usted sí, es sí, enemigo claro. Doctor Slump. Perdón que me meta en la producción del programa, pero me gustó ese nombre. Usted es Dragon Ball. Me gustó para el nombre de programa. Puede ser usted es Dragon Ball. Usted es Dragon Ball. Dragon Ball? Signo de pregunta. Ese es cuando. ¿O es Doctor Slump? Como sabrán, porque me conocen, es. Claramente lo que más me llama la atención del juego. Se ve tan hermoso que lo quiero jugar solo por eso. Visualmente es un espectáculo, sí, la verdad sí, sí, que... Muy bien. Bueno, como dijiste vos recién, muy bien trasladado el como se dice, el estilo del chabón al 3D. Muy bien. O sea, más allá de que es espectacular cómo lograron hacer eso en 3D, todos los Dragon Quest son visualmente sí, impresionantes. Sí. Yo sí, tengo sí. los el 1, el 2 y el 3 para Game Boy y son re lindos. O sea, pasa que bueno, al haber sido hechos con sprites 2D y qué sé yo, es como que aún más fácilmente se puede traducir la esencia. Es un poco más cercano al estilo cual. Sí, claro. Este tiene otro estrato más. Otra dificultad, claro. Digamos, de logro. Sí. Por último, lo último que quería mencionar es, como había contado creo que la primera vez que hablamos con Nico, en determinadas áreas del mapa vos tenés las típicas estatuas o tipo esculturas. De una deidad, que asumo que debe ser como la representante de la iglesia, porque vos en las iglesias es donde te puedes salvar el juego. Ah, mira. En estas estatuas siempre hay salvar el juego. Claro. Hay un campamento donde vos te permiten hacer una fogata y ahí vos podés descansar para recuperar tu HP y podés descansar hasta determinados puntos del día. Hay cambios en la fauna. Tiene un ciclo de día y noche. No es 100% dinámico, sino que va como cambiando de a segmentos. O sea, okay. Es como tiene una cierta temporizador que va cambiando. Claro. Pero digamos que sí tenés, por ejemplo, cambios de fauna más que nada de lo que es día y noche. Claro. Y tenés momentos en donde, por ejemplo, hay escenarios que tienen la posibilidad de haber lluvia o no. Que, curioso, puedes consultar vacas cuando vas caminando por ahí. Normalmente a la entrada de un escenario hay una vaca con la cual la hablas. Cara de Nico. Me encantó. La cara de Nico. Me quedé mirando así como, ¿vacas qué? Sí, hay una vaca con la cual vos puedes consultar para ver si en los próximos días va a llover. Ah, claro, como las vacas, claro. Sí, las vacas del tiempo. Sí. Como la que te ven en Mar de Ajó, ¿viste? Que va a cambiar de color, claro. Esta te habla, está bien. Lo que te sirve eso es que justamente también hay cambios de fauna, justamente dependiendo de si llueve o no. Asumo que cuando vayas a lugares congelados donde hay nieve, dependerá si hay nieve o no. Claro. Debe funcionar de forma similar. Pero bueno, la cuestión es que en estos campamentos vos no solamente podés charlar con el resto de los personajes que te ayudan también un poco a guiar la historia y a saber cuál es el próximo punto a seguir, sino que además tenés, a partir de determinado momento, lo que se llama la Fan Forge, que es una forja que te permite crear equipamiento del cual vos vas adquiriendo diferentes recetas a lo largo del mundo, ya sea leyendo libros o comprando esas recetas en diferentes shops, o las puedes obtener como recompensa, ya sea por side quests o por main quests. La cuestión es que estas recetas lo que llevan son ingredientes que vas recolectando por el mundo. Son los típicos shines que aparecen tirados por el piso. Hay bastantes pocos por mapa, no es que tenés de estar repleto. Y normalmente la indumentaria que vos podés crear no requiere una cantidad absurda de elementos. Está pensado para ser utilitario y no ser un grind. Sí, sí. Y lo bueno que tiene esto es que la forja, dependiendo de cuán efectivamente vos forjes justamente un instrumento, lo puedes crear en un formato base o en un formato aumentado, dependiendo de qué tan bien lo crees. Si lo lográs crear perfecto, lográs crear el ítem a su máxima capacidad. ¿Eso es azaroso? No, depende de... O sea, lo único azaroso realmente es el nivel de éxito. No, es... Cuando vos, porque vos tenés que ir forjándolo pegándole golpes con un martillo. Sí. La fuerza que ejerce el martillo sobre el ítem, sí. Eso es lo único azaroso. Ah, mira. Pero vos tenés como barras de progreso en cada una de las áreas de esa armadura o de esa espada o lo que sea que vayas a forjar. Y tenés como una zona que es como la zona óptima. Sí. Que es relativamente ancha, o sea, es generosa. Claro. Donde sí, vos sí, podés sí. parar a la hora de golpear. Y cada impacto te sube una cantidad fija que puede ser más o menos de un promedio. Por supuesto, cuanto más cerca estás de la zona óptima, mejor va a ser el ítem. Si vos lográs hacer los cuatro perfecto, dentro de la zona óptima, claro. Te va a quedar la armadura al máximo o la arma al máximo. Y eso te da, digamos, como beneficio que en vez de ir a comprar un shop, una armadura más cero, vos la podés lograr forjar a más 3, que es el máximo de calidad que tenés. Sí. Claro. ¿Qué mecánica copada y compleja para una boludez, ¿no? Para un crafting. Sí, encima, bueno, para colmo, vos tenés lo que son armaduras que también sirven como cambios de ropa para los personajes. Ah, mira. Entonces vos podés crear equipamiento que están específicamente diseñados, con stats diseñadas para cada uno de los personajes de tu party. Y la verdad que son cosas que son muy interesantes y además te cambian también un poco visualmente la estética de los personajes. Eso me encanta. Para que no te aburras de siempre ver a los mismos personajes. Sí. El clásico RPG forma. Que claro. Como mucho te cambia el arma que tiene en la mano. Exactamente. Bueno, en este caso es igual. La única diferencia es que hay determinados sets que te cambian no solamente la apariencia física, o sea, la apariencia de la vestimenta, sino que además te dan un refuerzo. Qué bien. ¿No lo puedo comprar de nuevo? A ver. ¿Puedes regalárselo a alguien? De hecho, sí, boludo, porque en otra plataforma. Claro. ¿Compraste en Steam o la compraste ahora en Play 4? Ahora llegué a tu casa y compraron en Play 4. Claro, tal cual. Pero bueno, eso fue Dragon Quest 11. Y se me sigue sumando. Me colgué viendo el libro, no lo encuentro. Sí. Pero la estás pasando bien. ahora que puedo leer algo de esto, la estoy pasando bomba. Se nos perdió Nico. Tiene un índice acá al costado con los sprites de cada uno de los bichos que tiene en la página. Bueno, qué lindo libro es. Sí, el índice al final de todo tiene también, al lado de cada nombre, el índice del final tiene... La imagen súper chiquito de cada uno. Amo los libros de arte de los juegos. Son increíbles. Sí. Y uno que me quiero comprar, perdón, Seba, hay uno que me quiero comprar en Amazon, esto que alguien viaje y me lo traiga, es uno de Final Fantasy 9, que creo, no sé de por tipo quién lo puede decir. Lo vende un chabón X, que no es Amazon. No sé si usado o qué, pero está ahí. ¿No será de... de estos que hacen los mismos de Legend of Localization, que tengo ahí unos, Fangamer? Los de Fangamer están haciendo algunos artbooks y compilaciones y están republicando. Sí, este está en japonés, creo. Son los que sacaron el de Point and Click, de Art of No. Este está en japonés y creo que es viejo, digamos. Es de la época que salió el Final Fantasy. Ahora lo busco y te lo muestro. ¿Vos lo viste ese que acabo de nombrar? Sé cuál es, lo vi. Vi que subió una foto, creo que Fede y lo había comprado. Fede lo compró y le llegó hace poco, así que sí. Yo me compré un par que después les muestro, no importa. Después chumeamos boludeces porque no tenemos apuro. Te iba a decir que además de todo lo lindo que puede llegar a ser este libro, pensá que es un catálogo de cosas de Toriyama. Sí. O sea, es más lindo todavía. Sí, esto es una enciclopedia de todos los monstruos de Dragon Quest en los últimos 25 años. Esto salió antes de este último juego, así que no incluye... No, igual, por lo que estuve viendo así a grandes rasgos mientras ibas pasando páginas, hay como mucho de este... lore. Mucho onboarding de juegos anteriores a este. Trayendo muchos monstruos clásicos. Sí, porque claro, forman parte del universo. Es que todos traían monstruos de los anteriores. Fíjate, ¿ves? Dice Squaresoft abajo, ¿entendés? Claro. Sí, o sea, es de la época que salió el Final Fantasy IX. Claro. Pero bueno, eso fue Dragon Quest 11. Comprar. Echoes of an Elusive Age. Yo lo estoy jugando en PC. Que no llega. Sáquenle el celular a Edu, por Dios. Llega. Sí, yo lo estoy jugando en PC. Está también disponible para PlayStation 4. Y en algún momento va a salir para Switch, según Square Enix. Ahí lo puedes comprar de nuevo. Exacto. En el NetHack estuvo jugando Nico. Está disponible para PC, Mac y Linux. Shadow of the Colossus, la remake para PlayStation 4, estuvo jugando Edu. Y Seba estuvo jugando el juego misterioso, que es el Grim Fandango. Gracias por irlo completando. Ahí lo estaba notando. Que lo estuvo jugando en PC, ¿verdad? Lo estuve jugando en PC, exactamente. Está para todos, para todo menos para Xbox One. Muy bien, perfecto. Bueno, pasamos ahora sí a la main quest de este programa, donde vamos a hablar sobre... Porque Nico sigue con el catálogo de los bichos. Donde nosotros tres vamos a decir. Donde vamos a hablar un poco de los juegos del año y qué nos pareció este año en cuanto a materia de jueguitos. Y estamos de vuelta acá en la main quest, donde vamos a hablar de lo que para nosotros fueron los juegos más importantes de este año. Vamos a empezar con recomendados varios para que ustedes puedan disfrutar en las ofertas de fin de año. Ustedes lo han hecho en su programa, chicos. Nosotros tenemos algunos también para aportar. Y luego de eso vamos a hablar de nuestros top 3 o lo que sea. No necesariamente en orden, los que nos parecen más importantes. Así que bueno, nada, tenemos acá unas listitas nuestras de juegos que nos parece que son destacables para adquirir en estas ocasiones tan holgoriosas de fin de año, ¿no? De se termina esta tortura de 2018 y empieza la tortura 2019. Así que nada, vamos a ir un poco uno por uno, hay repetidos, hay de todo. Así que, Maxi, ¿por qué no arrancamos por recomendarle a la gente el Dragon Ball FighterZ? Sí. O Fighters. Un juego que salió allá por principio de año en enero. Otrora, antaño. Perdón, hablando de Toriyama y cosas que se ven sí, muy bien, claro, ¿no? Sí, ¿no? Justamente. Conectamos todo. Y este es medio como el casamiento perfecto, ¿no? Porque tenés lo que es el arte de Dragon Ball y Toriyama junto con Arc System Works y su animalada absoluta de la versión especial de la Unreal Engine que hicieron para justamente Guilty Gear y demás. ¿Estará escuchando esto, Kurumada? ¿Tiene idea? Voy a mandar un mensajito a alguien que anda. Pero bueno, la cuestión es menos que el soundtrack copado. Menos el soundtrack copado, que después que se lo agregaron poner, retroactivamente. Sí. Con un DLC, que con un DLC. Yo me compré ¿ah, una sí? vez uy, que estaba muy en bueno. oferta. Podés tener la música, o sea, clásica el anime de la serie. Exactamente. Igual no es retroactivamente, cuando salió ya estaba para comprar. Estaba para comprar, sí. Che, qué bien eso, ¿eh? Muy bueno. Es un tema de licencias y es comprensible, pero me sigue pareciendo un choreo. O sea, que no haya licencia estado la música y metelo adentro del costo del juego, no me rompa el que no haya estado del principio, decís vos. Obvio. Claro. Sí. Pará. Lo que puedes hacer es comprar la música de la serie para jugar en el juego. Sí. Exactamente. Claro. Y después tenés. Se llama Anime Pack. Sáquenle el celular a este pibe. Es muy peligroso. Y es un departamento. Y lo peor es que cada vez que. ¿Viste que cada vez que entras a una pelea tenés que elegir música? Sí. Bueno, y cuando tenés elegir más de una música, tiene sentido ese menú. Estaría bueno claro, borrar la sí, otra sí. opción y decirle siempre usa esta y claro. listo. Pero no bueno. me preguntes más, es esta para siempre. Claro. Claro. Pero bueno, yo lo compré y procedí a no jugar nunca más al juego porque soy un gil. Pero es un gran juego para sí. jugar el Dragon Ball. Es un muy lindo juego. Es un juego que tuvo actualizaciones bastante consistentes a lo largo del año. Junto con también varios personajes descargables. Que le sumó como 42 Gokus, 37 Vegetas y y Broly también. No hay que olvidarse de Broly. Pero bueno. Sí, el Goku trabado. Exacto. El Goku más grande. Sí. Un super Goku. La cuestión el Goku Bento. No, Venti. Venti. Venti. Goku Venti. ¿Y Raditz también era DLC o no? No, Raditz aparentemente se rumorea que puede llegar a ser Season 2. Ah, todavía no está. No me acuerdo. Está Vegeto, está Goku. Está Bardock. Está Bardock. Está es Goku papá, Goku malo, Goku fusionado malo, Goku fusionado bueno. Goku chiquito debe estar Goten. Goku bueno, Goku muy Goten bueno. Está, pero no como personaje separado, sino que está super como. Super Goku bueno, de super Goten. Bueno. Es verdad, sí. Super Goku bueno, historia. Cuando agregan personajes, ¿les agregan una historia o algo así? No, solamente se los agregan para el modo arcade. Un saludo a Smash, ¿no? Sí agregan muchos de los finales. De los dramatic finishes. Dramáticos, sí. Onda, si peleas con Broly. O sea, si sos Goku y le ganas a Broly, aparecen Gohan y Goten y le pegas el Kamehameha con los tres. Claro, supongo en algunos que pasa, escenarios. Supongo que pasa con si jugás con cualquiera de los tres. Eso. Es pero posible, sí. Ese tipo de cosas que los finales se coinciden con las películas, por ejemplo, o parte de la serie. Donde si aparece. Vos jugás en Namek, destruido. Porque tenés la versión de Namek sano y la versión de Namek destruido. Podés, que creo que lo podés destruir, sí. Lo podés destruir si, por ejemplo, sí, cuando arrancás un combate, tirás un level 3 o un level 7, que son los dos especiales que podés hacer. Claro. Destruís Namek y queda todo como en lava y qué sé yo. Si vos estás jugando Goku vs Freezer y con Goku le ganás a Freezer con un Kamehameha o con una con un especial, básicamente termina como termina la pelea de Goku vs Freezer. Sí, con Goku yéndose volando, Freezer tirándole el. ¿El disco? Tirándole el Ki Blast desde el piso, ya cortado a la mitad. Sí. Tirando el Ki Blast y Goku se da vuelta y le dice estúpido y le tira el coso y lo vuela a la mierda. Che, y así bien, termina la pelea. Claro. Qué bien. Sí. Spoiler alert. Para sí. Y tiene muchos de esos. Tiene el finisher de Cell versus Gohan. Tiene el reversal del de Yamcha. Tiene el reversal de Yamcha. Si sos Yamcha y le ganás con Nappa le ganás a Yamcha. Con un Saibaman, Yamcha muere. Y queda, no, pero si con Yamcha le ganás a Nappa, Nappa queda en el piso, en el pozo de Yamcha. En la misma pose, tipo. Es genial. Me quiero matar, perdón, nada que ver, pero tangenciar a esto, me quiero matar, van a cerrar el museo de anime que tenían en Japón en no me puedo acordar, Ikebukuro creo que es el barrio. Ikebukuro, sí. Tenían como un museo de shonen que te podías ir y sacar una foto en el pozo de Yamcha. Ah, no lo vi. Y yo pasé por la puerta y dije, ¿qué es esto? No, me hospedaba en ese barrio y nunca lo vi. Está en el Sunshine City, estaba. Ok. ¿Qué pasa? Y lo vi y dije, nada, no voy a entrar y ahora lo van a cerrar y nunca me voy a poder sacar una foto en el Posse de Jam. Vamos mañana a Japón. Sí, sí. Ya así está, de paso puedes ver la tienda de Saint Seiya. Son baratos los vuelos en Año Nuevo y Navidad. Sí, ¿eh? Seguro. Para pensar. Bueno. No, para que le saco el celu, para. Pero no está en Steam, no te preocupes. Está comprando pasaje el chavo. No te preocupes que Steam no vende pasaje. Pero bueno, nada, Dragon Ball FighterZ, un juego que tiene la posibilidad de mashear botones a lo loco y la posibilidad de flashear competitividad y ponerse a pleno y hacer altos combos y ser un así Master es. Of Puppets. Es un así juego que tiene la ventaja de tener una buena profundidad y de ser muy amigable para los principiantes también. Sí. Es algo en lo que Arc System Works se caracterizó por enfatizar mucho, sobre todo en lo que es la última generación de juegos de pelea que viene haciendo, como Guilty Gear, arrancando por el Xrd, pasando por todas las revisiones de Xrd, y ahora metiéndose justamente con el Dragon Ball FighterZ, próximamente con el juego de Granblue Fantasy, seguramente con lo próximo que venga también. Los chabones lo que intentan hacer es siempre dar como un buen marco de introducción para los novatos y los principiantes y decirles, bueno, ok, tienen la posibilidad de lo que ellos llaman autocombos, que apretando el mismo botón una determinada cantidad de veces vos podés hacer un combo, lo que se llama un normal, que sigue una determinada cantidad de golpes y tiene un finisher al final, que lo que hace es poner al otro en una situación de desventaja para vos darte, digamos, el upper hand. Después, cuando vos lográs ser más avanzado en el combate, podés armar, entre comillas, vos tus propios combos. Vos podés utilizar golpes separados, combinándolos de diferentes formas y encontrando distintas cadenas de combos para poder entrelazarlas, inclusive utilizando el sistema de tags, como este juego que es un Tag Fighter, donde puedes introducir personajes y sacar. Claro, puedes cambiar de personaje. Puedes ir cambiándolos y eso también introduce una nueva capa de dificultad y de estrategia. Entonces, pero con mayor recompensa. Exactamente. Entonces el juego es como que va creciendo a medida que tu experiencia y tu experiencia con el juego va aumentando también. Eso está bueno en todos los niveles porque además a ellos les resirve para ampliar el público de juego. Seguro. Lo puede jugar cualquiera. Sí. De hecho, creo que fue, si no me equivoco, es el juego licenciado de Dragon Ball más vendido de la historia. Y sí, también fue el juego de pelea que más rápido ascendió al rango de lo que todos quieren ver en la Evo. Sí, de hecho, vida. De hecho, el mismo año que salió. Bueno, en líneas generales suele pasar que el año de debut de un juego es el año que está en la Evo. Pero el hecho de que haya destronado a un peso pesado de la Evo, como son los Marvel vs. Capcom, que haya desaparecido completamente del roster. Pero también sacó un Street Fighter. No, Street Fighter 5 sigue estando. ¿Sí? Porque Capcom pone mucha plata con. Pero le habían sacado del slot. O algo así. No, al que sacaron fue justamente el Marvel vs. Capcom. Okay, que por primera vez en la historia de la Evo, desde que se creó en 2002, 2003, no había un Marvel vs. Capcom. It wasn't gonna take you for a ride. Exactamente. Bien. Pero bueno, continuando con las listas de otras personas. Por ejemplo, no sé, el Edu. Sí. ¿Me permitís, Seba? Sí, cómo no. Tenés dos de similar porte. Sí. Porque este año salieron dos juegos de DC y Final Fantasy. Sí. Recordemos el juego de pelea de personajes de Final Fantasy, de todos los Final Fantasy peleándose entre sí. Así es. El primero que voy a hablar es el NT. Es el clásico. Como pero Windows, que decía Maxi antes. Para trabajo en grupo. Para trabajo en grupo. Claro. Que es el juego clásico, el DC clásico, pero en vez de uno contra uno, tres contra tres. Que, de vuelta, esto no es. ¿No te gustó? No, a mí la verdad que para nada. Pero jugaste, ¿vos te gustaban los viejos, digamos? Sí, yo el de PSP. El de PSP lo hice de goma. A los dos de PSP. De hecho, al Dissidia original de PSP yo le metí 430 horas más o menos. Y al Duodecim le metí unas 300 y monedas también. Okay. Yo le había metido 100 y pico al de PSP y eso para mí es una banda de horas para un juego portátil. Sí, sí. Bueno, a mí por eso no lo pongo como el top 3, porque si bien me parece que está muy bueno, entiendo que también le encuentro un valor afectivo por ser Final Fantasy. Para mí se nota demasiado su legado que viene del arcade. O sea, es un juego que está muy pensado con la estructura de arcade y con el enfoque puesto en el enfrentamiento de player versus player. Sí. porque inclusive los arcades en Japón tienen la posibilidad de jugar online. Claro. Entonces está metido eso también, construido dentro de lo que es la estructura misma. Y no tiene soporte, no tiene soporte que tenían los juegos anteriores de un modo historia complejo, profundo, rico y satisfactorio. Exacto. Eso es uno de los puntos negativos que para mí tiene, que de hecho para jugar en modo historia tenés que jugar online o arcade contra la máquina. Y es lo que más le critico. Si bien me parece que es un buen incentivo para jugar el resto de los modos del juego, me parece que se abusa un toque. Pero sigue siendo un juego que se ve re lindo y que... Sí, no, eso de vuelta, vengo de un lado Final Fantasy, donde Final Fantasy claro. me puede. Entonces, lo que sea que tenga Final Fantasy me va a gustar. Y si me juntas a todos los personajes de todos los Final Fantasy, yo voy a ser feliz. Sí. Pasando al otro, que es el Opera Omnia, que los menciono así juntitos nomás, digamos. Dale. Este me parece que tiene muchísimo más valor. Es un juego móvil, empecemos por ahí. Pero que si bien tiene cosas de loot boxes y ese tipo de cosas, no se abusa de ellas. Y el juego se puede jugar tranquilamente sin ningún momento tocarlas. Y tiene un estilo más super deforme, más SD cute, que está bueno. Tiene su propio modo historia, tiene su propio... Arrancas con personajes que no están en el DCD, tipo, tenés muchísimos personajes. Sí, porque seguramente debe ser 2D con sprites, entonces es 3D. Fácil. No, ¿ah, no, sí? Es 3D, pero con personajes de sí, chibi. Chibi, exacto. Sí. Pero claro, no tenés solo los protagonistas, sino que tenés cantidad de personajes. Yo llegué a tener creo hasta 40 personajes desbloqueados, digamos. Y tenés personajes que decís, no puedo creer que pusieron a este, que es un personaje secundario. Terciario del Final Fantasy V, ponele una cosa claro, así, ¿viste? Sí. Que lo conocen cuatro pibes, nada más. Exacto. Y si bien de vuelta tiene un juego móvil y tiene las tendencias de los juegos móviles, que tenés eventos, que tenés ofertas en las loot boxes, ese tipo de cosas, en ningún momento el juego te dice dale comprar porque no puedes jugar, no te hace esperar, no tiene claro. Ninguno de eso. E incluso el modo historia, ponele, que tenés, es bastante permisivo a la hora de jugar, puedes terminarlo sin grindear demasiado. Uh-huh. Entonces, así que nada, me pareció un lindo juego, por la parte es gratis. Uh-huh. Y me parece loable que no hayan abusado absolutamente de las mecánicas del free to play. Aclaremos, el NT está para PlayStation 4. PlayStation 4 solamente, y el Dissidia Opera Omnia está para iOS y Android. Sí, y no lo dijimos antes, pero el FighterZ está para todas las plataformas principales de hoy en día. Inclusive Switch. Inclusive la Switch. Sí. Que por cierto, no sé qué tal anda en Switch, pero debe ser. Tengo entendido que mantiene los 60 cuadros a como de lugar, tanto en handheld como en dockeado. Qué nivel. Bien. continuamos. ¿Quién podría ser? Seba. Yo, bueno. Sí. Yo tuve un problema, que es que nunca ando atrás de los juegos del año. Más que nada por un tema de backlog, suelo jugar cosas viejas por lo general. Uh-huh. Entonces, yo no hice mi top 3 ni mi top nada del año, sino que son solamente los juegos de este año que jugué. Ok, perfecto. En total, esto que ven acá. ¿Te gustaron ustedes, o son una mierda todos? Esa es la pregunta. Bueno, no es que sean una mierda todos, pero hay algunos que los puse para decir... Para sumar un juego más de este año, porque si no, no tenía que sumar, que es el que voy a hablar ahora, que es el Black Ops 4. Así nos lo sacamos de encima rápido. Bueno. Justamente, ¿no? Yo que soy tan fanático de los Te lo voy a permitir de onda. Claro, bueno, exacto. Solo porque sé que el multiplayer está bueno, pero y además, es solo multiplayer. Así. Pero además de los otros tres, uno está repetido que ya lo veo. Otro, sé que a pesar de que no lo pusiste, sé que lo jugaste. Habla del Black Ops 4. Sí, listo. bueno, nada, yo que soy tan fanático de los COD y que lo juego tanto y que me envicio tanto, este no me envició para nada, así que ahí tienen un pequeño parámetro para empezar. Jugué, igual, para ser sincero, de nuevo, jugué poco. Lo sumé porque es algo de este año que jugué. Sí me gustó del multiplayer, que volvió un poquito más a lo clásico. Le sacaron, por ejemplo, el tema del doble salto y correr por las paredes. Le sacaron todo eso a la mierda. Uh-huh. Es un poquito más clásico, un poco menos complejo a la hora de personalizar tus loadouts, que era algo que se venía complejizando cada vez más en cada COD. Y de repente, antes de empezar una partida, tenía que estar 20 minutos creando el personaje. Sí. Si era hechicero, si era bardo, y ya no sabes qué mierda ponerle al personaje. Acá simplificaron todo bastante. Y oriundo de las tierras del este. Claro. Crear el avío, de qué país es Alan. Sí. Lo simplificaron bastante, que eso me gustó porque apeló a mi costado nostálgico y me retrotrajo al Black Ops 1, ponele. Okay. Y bueno, a nivel jugabilidad es un COD, así que no va a fallar. Me gustó bastante, a pesar de que lo jugué poquito. Sí probé un poco más la gran novedad de este, que es El Battle Royale, exactamente. Que es Blackout se llama en este caso, claro. Que la verdad está bastante bueno, muy entretenido. Me gusta que no tiene problemas que he visto en otros, como por ejemplo el PUBG. Yo cuando hicieron el ¿anuncio? Lo que se llama el SKU, digamos, el tipo de unidad de venta que es solo el Battle Royale sin la parte de zombies, amagué a comprármelo. Que es lo máximo que puedo decir por un Call of Duty en los últimos 10 años. Para mí eso es un gol. Y después me avivé de que mis amigos que juegan Call of Duty los juegan en consola y no en PC porque son todos herejes. y es, dije, bueno, no, acaba de salir el Counter gratis, así que ya. Claro, el Code es un shooter de, pero, de consola. Sí. No. Del Modern Warfare para adelante, sí. No. Y pero porque vende el cuádruple. Vende en consola, es un shooter pero de PC. Es un shooter, claro. No, pará. Lo dijeron cosas distintas. Es un shooter de PC. Decir un shooter de PC es como decir una zapatilla de pie, digamos. Claro. No coincide igual, porque justamente ese a lo es que. Un buen título. Porque justamente a lo que voy con esto es que fue el shooter que más se supo adaptar a las consolas, porque además explotó durante la era de las consolas, porque la generación anterior fue medio como un gran. Sí, digamos que no le fue muy bien al Medal of Honor antes. Sí le fue bien, pero no marcó el territorio. ¿Durante esa generación? Antes, en la Play 1. Está bien, pero bueno, nada, me refería a eso específicamente. Bueno, igual el tema, eso fue un gol, que lo hayan vendido por separado. Sí. Porque si no te tenías que comprar todo el juego a $60, que para un... Sí, yo vengo pidiendo esto hace rato. O sea, pero, yo me hubiera comprado solo el single player del Doom. Más allá de eso, el gran punto de venta era el Battle Royale, porque es lo que está de moda. Seguro. Pero era un Battle Royale a $60, cuando tenés los dos más grandes competidores, que son PUBG y Fortnite, uno gratis y el otro, y el otro a $30. Sí. Entonces hicieron esta movida de venderte solo el Battle Royale justamente a $30, y ahora está un poquito más a la par del... No, es que aparte también en la misma plataforma en PC, por ejemplo, tenés el Overwatch a $30. Ah, bueno, también. Entonces sí. Eso es como. Sí, que sí. Técnicamente igual, no es lo mismo, pero. Exacto, claro. Eso, no, pero eso es un punto que distinto. Es un shooter de PC. Sí. Orientado a multiplayer. Exacto. Con teamwork y cosas. Está bien, no es lo mismo ni a palos, pero digo, en la misma plataforma es el otro shooter que hay. Pero no sí, hay sí, más shooters sí, que esos dos. Y es como, bueno, este es mucho más caro que el otro. Y el otro tiene un player base y una comunidad y está andando hace rato. Y no sé. Se entiende, sí. También, aunque más indirectamente que el PUBG, también le compite de alguna manera, sí. Pero bueno, justamente, claro, el más cercano, el competidor directo de este era el PUBG. Ajá. Y supieron mejorar muchas de las... voy a decir de los defectos. Sí, lo que pasa es que por ahí no llegan a ser falencias, sino que... Porque si le preguntás a alguien que juega PUBG, muchas de esas cosas no son falencias. Entonces es, bueno, el PUBG es así. Está bien, y te lo van a discutir a muerte por ahí. Sí, y agregar mecánicas copadas también. La verdad es que es muy buen Battle Royale, a pesar... Me animo a decir esto a pesar de que no tengo tanta experiencia. Al PUBG he jugado bastante, el Fortnite no me gustó. Okay. Está demasiado orientado a la construcción y a mí no me copó mucho eso. Uh-huh. Me lo hicieron comer mucho, no hay ni siquiera un modo de entrenamiento para probar a ver cómo construir algo. Entonces, las 10 partidas que arranqué de Fortnite terminaron en 15 segundos y me pudrí y lo tiré a la mierda. O sea, ¿podrías comprarte el Fortnite y jugar el modo de... Para acostumbrarme un poco más podría ser, pero... Save the world. Defender lo que sea, sí, y... Pero aburrirte que... mucho o podrías seguir con los juegos que tenés. Pero no, la verdad que no. Nada. Recomendable. Ahí está, estaba pensando eso justamente. No sé si yo creo que sí. Que el, esto que es una sección de juegos recomendables, así que si listo, no lo entonces, vas a recomendar, hablaste al pedo. No, entonces lo vamos a recomendar. Otra cosa buena que tiene, sobre todo el modo Battle Royale, que, a ver... No son boludos, obviamente, es Activision. Mira la cara de Maxi. Mira la cara. Se aburre. Bueno, perdón, Maxi. Vamos a hablar del FIFA entonces. FIFA 19. No, digo que no son boludos, es Activision. No se sumaron así nomás a la onda Battle Royale, sino que ahora están haciendo algo de lo que hace Fortnite, que es agregar mapas dentro del mapa, tener eventos especiales. Digo, los chavales le pusieron mucha pila, en serio. Es un Battle Royale hecho y derecho, no es el experimento de Activision para meterse. Sí. Los chabones, por experiencia o por lo que sea, lograron meterse de una y bien. No están probando a ver cómo sale. Lo hicieron bien de una los chabones. Le bajaron un poco los cambios a las loot boxes que tenían en el World War II, que era medio predatorio, hijo de puta. En cuanto al multiplayer... En el World War II te daban puntos por mirar a otro abrir una caja, que ya era una pelotudez que te trataba de incentivar a que te manejes y te compres cajitas. Sí. No lo he visto eso en particular en el multiplayer, pero sí. Y mira, te lo estoy comparando con el Black Ops 3, que son dos juegos más atrás. Okay. Sí es mucho más light en ese sentido. Para ponerlo en palabras simples, el Black Ops 3, que es un juego más viejo y no tanto de esta época de loot boxes, era más rompepelota en ese sentido. Te quería hacer comprar más cosas que este. Okay. En este caso es bastante light. Hay un montón de cosas que puedes, por supuesto, más que nada estéticas, pero hay un montón de cosas que puedes desbloquear con progresión normal dentro del juego, uh-huh, sin llegar a poner un peso. Y las cosas que se venden son estéticas. Extra. ¿No? Sabes que no estoy muy seguro de eso. No te lo quiero asegurar porque... Creí escuchar eso, pero no sabría decir. No me acuerdo. No sé. Bueno, eso sería otra cosa en la que es menos rompepelota que el Black Ops 3. Entonces, pues en el Black Ops 3 tenés armas que, claro, si bien te pueden salir azarosamente, seguro, tiene una probabilidad. Puedes asegurar pagando. Tiene una probabilidad tan baja que vos, para recolectar los puntos para abrir esas cajas, o sea, para abrir esas cajas, no para que te toque un arma, para, claro, abrir esa caja tenés que jugar 500.000 horas. Entonces, es medio un incentivo a que pagues. Sí. Y en este no lo vi tanto eso. Tiene mucho más progreso natural sin llegar al punto de poner guita. Obviamente la gente pone guita igual porque nada. Está bien, digamos. Porque es como Edu, que... y como tiene el celular cerca, boom, comprar. Más allá de que tiene su premium de comprar el juego a un precio determinado, tiene un modelo de negocio más tipo lo que sería el Dota. Más light, sí. O el Fortnite o cosas así, que es más... Mucho más comprate light. Las boludeces que te caracterizan. Y eso, claro, es todo. Sí, sí, lo recomiendo. Lo recomiendo. Bien. Está bien. Bueno, para PC, Nico, obviamente. Sí. ¿Vos, Nico? No, bueno, también está en consolas. Yo lo jugué en Play 4, de hecho. Bien, yo también tenía el Dragon Ball FighterZ, por eso hablamos un rato de eso. Debo recomendar también el Monster Hunter World, que Maxi a esta altura sabe mucho más de Monster Hunter que yo, porque así funciona el planeta. Y no está, sin embargo, no lo recomendó. No está en su lista. Fíjate más abajo. Qué boludo, claro, hay dos partes. Pero también la realidad es que, nada, Monster Hunter es una saga de juegos de la cual he jugado a esta altura... 4 entregas. Y 5 entregas, ahora que lo pienso. Lo he jugado con amigos y compañeros de laburo en el primer laburo que tuve 10 años atrás, en la versión de PSP, el Freedom Unite. Jugué al 3, jugué al 3 Ultimate, jugué al 4 Ultimate y ahora el Monster Hunter World. Y es una adaptación a consola moderna, realmente superflua, que hace todas las cosas que tiene que hacer para que no quieras volver atrás, básicamente. Hay algunas cositas que me parece que se pierden de no poder jugarlo en portátil, que son las de voy a lo de un amigo y me encuentro y jugamos ahí, ¿no? Quizás si soy un yankee con un living gigante podemos hacer una LAN party, pero no, claro, es el caso. Pero fuera de eso, me parece que es un juego que moderniza la franquicia de una forma espectacular. Y lo único que me apena realmente es que la versión de PC tiene un soporte medio mediocre. Entonces ya está anunciadísimo que la primera expansión que va a salir, que es Iceborne, va a salir en consolas y algún día tal vez en PC. O sea, algún día PC más adelante. Y eso me la baja un poco porque es un juego que me hubiera encantado jugar en mi PC. Pero la verdad es que jugándolo en la Xbox One X se ve increíble, corre perfecto. Y lo pude jugar con amigos un buen rato y la pasé muy muy bien. Y ya el hecho de que pase muy seamlessly, digamos, entre el multiplayer y el single player, si se te cae la conexión, seguís jugando y no pasa nada. O sea, se desaparecen nosotros de tu instancia y sí, la dificultad se ajusta y seguís jugando. Ya es una progresión increíble al estándar de la mayoría de los juegos. Claro. Así que nada, es un juego que para jugar y flashear japoneseadas locas contra monstruos a lo loco, vale mucho, mucho la pena. Y está, como dije, para Xbox, PlayStation 4 y PC. Así que muy recomendado. Continuemos con uno de Maxi, ya que estamos... Bueno, yo en mi lista tengo el siguiente, es el Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom, otro JRPG que salió este año. Uh-huh. Continuación del Ni no Kuni original, pero que principalmente lo que hace es retener un poco la estética, retener el nombre y retener un poco la mística. El resto de las cosas es como que las cambia bastante de raíz todo. Porque el combate es muchísimo más orientado a la acción, es muchísimo más dinámico, es un poquito menos estratégico, diría, pero en beneficio de hacerlo más divertido y más atrapante para el jugador. Uh-huh. Tiene todo un nuevo sistema de lo que es el manejo de reino, porque justamente la idea de la premisa que te plantea el juego es que el reino del príncipe al cual vos personificás es básicamente recibe una suerte de golpe de estado por parte de cierto sector del gobierno y a vos te escapás, sos como una especie de exiliado. Y en otra parte del mundo vos fundás un nuevo reino y a partir de ese momento... Con juegos de azar y prostitutas. Exactamente. No. comenzás tu nuevo reino y la idea es justamente crecer ese nuevo reino para poder descubrir... primero, la razón de por qué te usurparon el trono. Y segundo, para ver de qué forma se resuelve eso. Y por supuesto, en el interín descubrís que en realidad no era todo tan directo, sino que había toda una serie de tejes y manejes por detrás. Como todo JRPG. Claro. Pero la verdad que es muy, muy interesante. Una de las cosas que tiene que más captura, digamos, al jugador es el hecho de que, fiel al primer juego, está hecho con un arte muy similar a lo que hace Studio Ghibli. Eso te iba a decir. En cuanto a animación. No tiene las cinemáticas que tiene el primero, que estaba hecho, sí, co-desarrollado y coproducido con Ghibli, donde varias de las cinemáticas estaban animadas en 2D. Por Studio Ghibli. Ah, por eso este no tiene... Estas son cinemáticas que están animadas in-engine con claro. Los assets del juego. Ok. Igual, de hecho, debo decir que en el 1 había partes animadas que estaban buenísimas y partes que eran medio mediocres. O sea, sí, seguro. Tenía calidad variable, no era ni en pedo una película de Ghibli. Claro, no para nada. O sea, digo, prefiero que sea todo 3D con buena calidad, personalmente. En este juego vos tenés como diferentes escalafones, si querés, de animación. Vos tenés claro. Lo que es una cinemática full CG con los assets del juego, pero hecha bien con todas animaciones, movimientos y demás. Después tenés animaciones hechas dentro del engine con las animaciones un poco más limitadas a lo que son las animaciones típicas de movimiento dentro del juego. Sí. El estándar. Y después, por último, tenés lo que serían más tipo viñetas, donde vos tenés modelos parados con un fondo y hablando entre ellos, pero sin nada de movimiento. Sí, estilo novela visual. Bueno. Exactamente. Claro, lo único que hacen es mover la boca. Claro. Me refería a que es el estándar esta división. Sí, JRPGs, seguro. Suele ocurrir esta división de tres escalones donde tenés la mayor producción en escenas que por ahí son muy, muy puntuales o muy necesarias que tienen que demostrar determinadas cosas. Sí. Después tenés como escenas que sirven más de transición entre momentos y por último tenés lo que serían diálogos comunes y corrientes. Lo que decías igual de la calidad de las animaciones, para mí las cutscenes de anime siguen teniendo un como un valor más seguro. Por ahí es nostálgico de nuevo sí, tradicional. De decir, viene una cutscene tipo y te sentás a ver el pedacito de historia. Tal cual. Muy tradicional en los Tales, digamos. Sí, tal cual. Los Tales, bueno, justamente de un tiempo a esta parte, los Tales tienen la animación de Ufotable, que es un estudio de animación que hace del carajo. Que por cierto, ahora en 2 semanas sale el Vesperia. ¿Dos semanas? Ah, claro, porque sale en enero, tenés razón, sí. Bueno, otro que tendré que comprar. Qué cerca, estamos en enero. Sí. Una semana. Pero bueno, en líneas generales lo recomiendo porque, de nuevo, es uno de esos JRPGs que uno dice... Medio como que ya le sacás la ficha en los primeros 20-30 minutos. A pesar de que tiene un principio para nada ortodoxo. Sí. Que tipo, ¿de dónde salió todo esto? No entiendo qué carajo está pasando. Porque arranca vos siendo el presidente de Estados Unidos. Sí. Bombardean una ciudad con una bomba nuclear y vos terminás en otro mundo. Sí. Ese es el principio. Son los primeros 60 segundos del Ni no Kuni 2. Win. Después... Absolutamente contrario a lo anterior, que era una historia de rey, no sé, arrancaba siendo una historia de rey, arrancaba siendo Ghibli, digamos. Sí. Con la tragedia incluida, ¿no? Por eso la tragedia de Ghibli y todo. Sí. Pero bueno, en este juego, una vez que te transporta en este mundo fantástico, es como que todo se vuelve bastante más estándar en cuanto a fantasía y en cuanto a lo que es el estilo de narración de Ghibli junto con Level 5. Pero 100% recomendado. porque yo la verdad que la pasé muy bien, a pesar de, como dije, ser un juego relativamente predecible en determinados momentos. Yo te iba a decir hoy, cuando mencionabas lo de Dragon Quest, que a mí el Ni no Kuni me había parecido que, aunque era el 1, digo, aunque era súper estereotípico en todo lo que hacía, también era súper disfrutable. Tal cual. Excepto por la inagotable cantidad de tutoriales que me hizo tirarlo a la mierda. Pero, digamos, en ese juego yo sabía más o menos cuándo iba a pasar todo y la pasaba increíble. Y imagino que este es el caso. En este también sucede algo similar. Hay una notable reducción en la hinchapelotez de los tutoriales. De tutorialidad, claro. Sí, porque digamos que es un poquitito front-loaded en cuanto a tutoriales, pero una vez que vos terminás de establecer el reino, que serán las primeras 4 o 5 horas de juego, es como que te dicen, bueno, hasta acá llegamos de sostenerte la mano, a partir de acá, el mundo es tu ostra, pero como diría en inglés. Este es tu Pokémon, arranca el inglés. Exactamente, tal cual. No, decía que hay un momento en la historia de Ni no Kuni, no quiero spoilear, no quiero ser muy específico, pero hay como una especie de viaje en el tiempo y al toque te ves. Ya conoces a un personaje y decís, este es este otro. Tipo, y tiene todo ese capítulo al respecto de decís. Sí. En este juego, digamos que no se meten tanto con los viajes en el tiempo, pero sí tenés como momentos donde vos estás fuera del tiempo y tenés el personaje principal hablando con otro personaje y es como que están hablando en pasado, pero a la vez en futuro. Claro. Y entonces como vos no entendés muy bien esa posición que están tomando a la hora de narrar los eventos que están sucediendo. No sabés si están sucediendo en paralelo, si él ya los vivió, si los está por vivir. Pero a medida que el juego va avanzando y estas situaciones de diálogo van, digamos, como cayendo en su lugar. Sí. Y las piezas del rompecabezas se van armando. Quilombo. Y sobre el final tiene un lindo giro que te acomoda todo de repente. Es como te dan una pequeña vuelta de rosca y tipo todo cae en su lugar y queda todo acomodadito. Ok, última pregunta. Sin spoilers, ¿no? Obviamente, ¿hacen alguna referencia a la historia del primero? No, son... ¿Sabes? Separado, o sea, digamos. Miento. Hay una referencia, pero se lo toma como leyenda. Ok. Claro, porque es muchos años después esto. Exactamente. Okay, es como que... O sea, vos sos el rey de los gatos. Sí. Y están los ratones, o sea, el mundo es el mismo. Presidente de la nación. Sí. No, pero viste que en el 1 estaba el gato, que era el rey. Sí. Y acá sos el principito este, tiene orejas de gato y es el rey, de ese reino. Okay. El mundo es el mismo, pero justamente esto sucedió hace tanto tiempo que se lo trata como un mito, como una leyenda. Justamente el juego, cuando arranca, te dice, bueno, la creación del mundo fue, estos dioses hicieron bla, bla, bla. Se menciona al héroe de la leyenda. Y después me copa cuando hacen eso los esponjas. Y después se pasa al mundo de hoy en día. Claro. ¿Qué? Ok, entiendo. Bien. ¿Qué más tenemos? Edu, vamos con el siguiente que tenés ahí. Iris.fall es un juego de puzzles, salió hace relativamente poco, hace un par de semanas. Es un juego muy... Semana pasada, ¿no? Puede ser, sí. O la anterior. Pero de vuelta, estamos atemporales acá, así que sí. En algún momento del 2018. Tal cual. Sí, en algún momento de diciembre de 2018. La semana que viene salió, claro. claro. Es un juego de puzzles, como dije recién. Tiene un estilo medio comic book, bastante agradable. Y los puzzles se relacionan mucho en acomodar objetos para que las sombras te convengan para usar de plataformas. Porque tipo Echo Chrome, una cosa así. Tipo, más tipo Contrast. Ok. Ese estilo. Vos de alguna manera te transportás al mundo, al plano de las sombras. Y si acomodás los objetos, generas las plataformas para poder navegar. Bien. Lo empecé a jugar en su momento, me parecía un toque simple y que la mecánica se iba a agotar porque iba pasando las pantallas. Suelen ser puzzles en pantallas autorresolutivas, digamos. Okay, sí. Y a medida que los iba pasando, digo, estoy tocando botones hasta que pasan cosas. Entiendo lo que estoy resolviendo, pero no tengo mucha alternativa para cagarlo, digo. Claro. Y ahora que lo juego un poco más, llegué a un par de pantallas en las que dije, ok, tengo que pensar un toque lo que estoy haciendo. Sí. Los puzzles se están poniendo heavy, ya no recaen tanto en acomodar los objetos para formar las sombras, sino que se meten en un mundo más abstracto. Hay un par de puzzles que tuve, no sé, te metes en un cuadro y de acuerdo a lo que pasa en el cuadro tenés que acomodar unas luces para poder saltar a otro cuadro en particular. Como que, nada, juega un poco con el concepto de trasladarte entre planos. Y se las arregla para no reinventarse, pero para no mantenerse en toque original. Sí, se me ocurre por ahí que al principio lo que intentan hacer es medio como entrenarte vía repetición. Establecer la mecánica, claro. Entonces te dicen, bueno, una y otra vez repetís medio como la misma acción. Exacto. Para que vos entres en el bucle y decir, ok, bueno, va por acá. Claro, sí, sí. Funciona así, claro. Y una vez que tenés como ese concepto aceptado y como interiorizado, sí. Ahí suben como un nuevo escalón y te dicen, bueno, ok, ahora le sumamos esto, entonces claro. Van construyendo encima de eso. Por ahí, por eso, al principio parece que es todo igual, porque es como que te van sumando de a una mecánica a la vez. Tal cual, tal cual. Sí, es más que nada esto que te digo, de que por ahí te dan un ítem y tenés un solo lugar donde lo puedes usar, claro. Y lo usas ahí, y apretas dos veces ese botón y se acomodan las cosas. Y decís, bueno, pero esto al final no es un puzzle, es... Sí, es un manual de instrucciones. Claro, estoy siguiendo una secuencia de botones, claro. Hasta que lo logro, pero después se pone un toque, claro. Tenés que girar unas cosas medio de maneras medio especiales. Nada, y la verdad lo recomiendo mucho, pues, principalmente por eso, porque me parece bastante original. Primero porque se ve hermoso, visualmente es excelente el juego, y aparte es un juego de puzzles bastante entretenido a nivel desafío. Uh-huh. Digamos, como que a mí me gustan mucho los juegos de pases, entonces es un desafío relajante y está bueno. Por ahora, hasta lo que jugué, está bastante bueno. No sé qué onda la historia, se está empezando a develar un poco. Son esos juegos indie que no tienen diálogo y que medio la historia la vas descubriendo por imágenes y fotos y cutscenes medio cortitas. Sí, medio como que tenés que ir desmenuzándola de lo poco que te dan. Exacto. Y vos ir medio como armándola en tu cabeza. Completando, claro, tal cual. Y me da la sensación de que va a terminar en lo peor la historia. Porque es una nenita que se despierta y empieza a seguir un gato y ya apareció... Listo, nenita, sí, gato, no, listo, olvídate, ya está, game over. Ya apareció como una madrastra con él. Tipo... Cuando ves la estética es tipo sí, sí, sí, Alicia tipo... en el País de las Maravillas. Claro, ¿no? Todos estaban muertos todo el tiempo, etcétera. Sí, ¿Vos, sí, vos lo cual. Viste, Nico? ¿Viste alguna imagen o algo? Te va a gustar mucho la estética. La estética, sí, es muy lindo. Pero bueno, sí, la verdad, muy, muy recomendado. Y está, debe estar 110 pesos, no sé cuánto está, fíjate. Lo tengo acá mismo, así que te di 143,99. Sí, nah. Es re barato. Cevita. Está bueno. Bueno, antes le quiero hacer una consulta que va a depender de si hablo de este juego o no. Siempre con condiciones. ¿Viste? Hoy vine con un montón de condiciones. ¿Vas a recomendarlo o no? Por supuesto. Entonces habla de eso. Por supuesto que sí. Pero pará, ya está la consulta. Los del año tienen que ser del año. ¿O que hayamos jugado en el año? Deberían ser del año, pero no me importa. Listo, entonces voy a hablar de otro, que es el Forza Horizon 4. Bueno, es del año. Hacé lo que quieras. Listo. El Forza Horizon 4, que es de este año, y que creo que ya lo he hablado acá mismo, para mí, hoy por hoy, es el mejor juego de carrera que puedes jugar. Okay. Está bueno en todos sus aspectos. Es un juego súper amplio, que es más o menos lo que hablábamos de Dragon Ball FighterZ, que lo puedes jugar en este caso más que por un nivel de dificultad, por el tipo de juego de carrera que es, que lo puede jugar el que le gusta el arcade más arcade, y no digo el simulador más simulador porque no lo podés llevar tan a ese nivel, pero sí lo podés complejizar bastante. Uh-huh. Desactivando la asistencia, tuneando fino el auto y ese tipo de cosas. De nuevo, no es simulador simulador, pero podés llevarlo para ese lado. Para hablar de otros aspectos del juego, se ve increíble. Lo hemos jugado acá con la One X de Nico y es estúpidamente, haciendo referencia a vos, es estúpidamente lindo como se ve. Sobre todo en el modo, ¿cómo es? Quality. Claro, sí. Exacto. No el performance, digamos. Se ve maravilloso, se juega fantástico. Para los que no conocen no la saga Forza, sino la subsaga Horizon, porque Forza tenés la saga principal, que es Forza Motorsport. Uh-huh. Es un juego de carrera más tradicional, con eventos, con competencias más... Es la competencia de Gran Turismo. Exactamente, sí. Es más de un juego de menú, digamos. ¿Sí? Quiero correr esta carrera, la selecciono la pista y entro. En cambio, el Forza Horizon, o mejor dicho, la subsaga Horizon de los Forza, es más mundo abierto. A vos te meten en un mapa en el que... Para darle un contexto, hacen como que justamente Horizon es un evento en el que se juntan... La excusa es un festival. Exactamente. La excusa es que es un festival de carreras. Es un evento en el que se juntan corredores de todo el mundo para competir en una... No en una isla, sino en un... No sé, en una ciudad delimitada para el festival. Y que vos la podés recorrer libremente e ir eligiendo la carrera que vos querés correr muy a lo underground. o Burnout Paradise también, sí. Uh-huh. Yo me refería muy al Underground en el tema de que, bueno, yo llego a este punto y en este punto está sí. esta carrera. Como sí, se sí. hacía en el Underground, que era más que te parabas en el semáforo y había un chabón al lado tuyo, uh-huh. apretaba la X para arrancar, bueno, una cosa así. Entonces el juego se juega, la subsaga Horizon se juega en ese contexto, digamos. Es free roam, pero hay eventos repartidos por todo el mapa en lo que vos te metés y corres lo que vos quieras. No quiero contar mucho más porque ya lo hemos hablado acá mismo, sí, pero sí. es un juego súper amplio, desde la cantidad de cosas que le podés personalizar a tu auto, a tu personaje, a las competiciones en las que te metés. La verdad que está muy bueno el sistema de temporadas que tiene, pasar de invierno a verano y todo eso. Eso vale la pena señalarlo porque es justamente la novedad que introdujo este último. Suena una pelotudez, pero es bastante zarpado cómo afecta el juego y ningún otro juego lo tiene de carrera. Claro, ahí está el tema. Es como algo único para ello. Ahí está el tema. Cambia mucho la manera de correr, digamos. Uh-huh. O sea, correr sobre hielo en invierno no es lo mismo que correr en verano sobre una pista seca. Y como es el mismo mapa, también te altera Exacto. las rutas, porque puedes pasar por el hielo. También. Donde sí, normalmente claro. no puedes. Sí, no solo eso, sino también el tipo de competición. Hay algunas, sí. por ejemplo, las competiciones que son, en castellano sería tipo, no sé, campo traviesa, una cosa así, sí. que son más cercanas a rally. Off-road, ahí está. Sí. Que son más cercanas a lo que es rally. Sí. Esas son las que más cambian durante el tema sí. de las estaciones. Porque, sí, tenés barro, tenés... Exacto, podés correr con nieve hasta la puerta sí. o correr, sí, todo embarrado en otoño, ponerle uh-huh. y ese tipo de cosas. Sí, está bueno, es una tontería a nivel implementación, o sea, por ahí cuando no implementación de cómo lo implementaron ellos, sino que te dicen, ¿cuál es la novedad del Forza Horizon 4? Las estaciones, y vos decís, ah, bien. Claro. Pero al final... tengo de esas en la ventana acá, pero para afuera claro, y ahí están. Claro, yo. Tengo la del tren acá a 3 cuadras. Pero cuando lo jugás y ves que realmente cambió bastante, está bueno. Está sí. bueno ese cambio. Sí, bueno. No sé qué mierda se les va a ocurrir en el 5. Pero, porque... O sea, creo que el único juego que hizo antes eso fue el Legend of Zelda. El Oracle of Seasons. Ah, mira. Pero nada más. No sé qué se les va a ocurrir en el 5, pero la verdad es que este es. Vienen siendo bastante coherentes en ir escalando los Forza. Mm. O sea, el Forza Horizon 1 es un juegazo. ¡Siguientes en el espacio! Claro, tal cual, falta una cosa así. No, le pueden agregar, por ejemplo, como hizo Just Cause 4, le pueden agregar desastres naturales. Claro, está pensando lo mismo. Bueno, pará, el último DLC del Forza Horizon 4... Sí, tormentas y cosas. Sí, tiene tormentas eléctricas. Sí, que aparentemente los rayos te podrían llegar a afectar porque además agregan... Rompen árboles y se caen. Y agregan circuitos en la montaña... Y cosas peligrosas, digamos. Okay. Circuitos peligrosos. Así que estuviste muy cerca. Más cerca de lo que creía. Exactamente. No el Forza Horizon 5, pero un intermedio. El 4.5. Exactamente. Bien. Estuviste bastante bien. Pero digo, vienen siendo bastante coherentes en lograr mejorarlo de una entrega a la otra. Que a mí me parece algo muy sorprendente porque el 1 me encantó, el 2 me encantó más, el 3 me encantó más. Y este es una locura. El 5 seguramente me va a gustar más. No dijo si le encantó más. Más todavía. Bien. Bueno, sí, totalmente recomendado. De nuevo, para mí es lo mejor de carreras que puedo jugar hoy por hoy. Yo diría que en la generación actual, sí. No sé si en la vida por ahí haya mejores juegos de carrera en generaciones sí, anteriores. Sí, puede ser, porque además no los he jugado a todos, así que no voy a arriesgar. Digo, capaz que lo comparás con, no sé, Gran Turismo 6, que de la generación pasada, y capaz que decís, bueno, es mejor juego de carrera, ni idea. Pero sí. Yo creo que hoy no hay mucha competencia a ese nivel. Exacto, sí. Y se la rebanca. Y aparte está en el Game Pass. Y sí, para gratis. La gente que tiene Xbox es ridículamente barato eso. Y también está para PC, para quienes no tengan Xbox. Así que ténganlo en cuenta. Exacto. Continúo yo, supongo. Ponele, sí. Vamos a hablar un poco del Red Dead Redemption 2. Se puede sumar Seba también, si quiere. Sí, que lo tiene acá anotado también. Un juego que realmente tiene una pelotuda cantidad de plata encima, ¿no? Sí. También tiene ahora un modo online que ya... No sé si está la versión final. Estaba la beta abierta. Todavía está en beta. Sí. No dieron todavía fecha de cuándo va a ser la versión 1.1. Y no estoy seguro si el progreso se va a carrear o no. Supongo que sí. Dijeron que no era... No estaba nada seguro. Ok. Pero bueno, de cualquier forma... Ya el juego single player normal tiene una increíble cantidad de contenido. Es un juego que he dicho muchas veces que no necesariamente es para cualquiera, que tiene su propio ritmo y que hay que saber llevarlo. Sí. Pero yo creo que si uno lo lleva es súper disfrutable la experiencia y bastante única en lo que hay en la industria. Así que me parece que mínimo vale la pena mencionarlo y que si ustedes tienen una consola... sea la PlayStation 4 o la Xbox One, merecen probarlo. Vale la pena probarlo, mejor dicho, para ver si es de su agrado o no, porque si lo es, creo que se pueden llevar muchas horas de entretenimiento, que uno sabe armárselo como le gusta, ¿no? Porque ese juego lo puedes jugar roleplayando a pleno, lo puedes jugar haciendo solo la historia, lo puedes jugar paseando pelotudeces, dedicándote a cazar, sacando fotitos, buscando las boludeces ocultas que hay por ahí, siendo el Tommy Grifford del oeste. Exactamente. Y no sé, hay muchas formas de encararlo. Y la verdad que... Me encanta cómo lo afirmó Edu, muy serio. Exactamente. Como le trajo recuerdos, ¿viste? Sí, flashes de Vietnam. Claro. Y nada, la verdad que es un juego que como digo, es increíble lo bien hecho que está a nivel producción, como decía. Sí. Los controles te las debo. Pero sí. Maxi, no me escupa el agua en toda mi tecnología, por favor. Pero bueno, nada. La verdad es que está muy bien actuado, muy zarpado el sonido, muy zarpado el arte. Es un juego técnicamente sobresaliente en casi todo lo que es hace. Es impresionante. Sí. Y no hay mucho más que decir al respecto. Sí, no voy a agregar mucho más porque coincido bastante. Coincido muchísimo con lo de los controles. Solo quizá puedo llegar a agregar que. Esto es muy personal igualmente. Uh-huh. Es un juego que en ciertos momentos no me entretuvo mucho, entonces me costaba volver. Sí, no, cuando volvía, pasa todo el tiempo. Que lo conté de hecho, y creo que vos también contaste algo muy parecido, que es cuando volvés por ahí, sí, está buenísimo. Te enganchás y le pegás un par de horitas. Claro, que está buenísimo. Pero te cuesta volver. Pero es como, bueno, puedo jugar esto o puedo jugar otros juegos que están en mi lista y sería medio spoiler de dentro de 5 minutos. Pero puedo nombrar uno yo, puedo jugar una carrera en un Forza Horizon que sé que la termino en 5 claro. minutos y a la mierda. Claro. Pero de nuevo, ¿puedo jugar esto o puedo es menor compromiso? Claro. Es menor compromiso y es como diversión más barata. Exacto, sí. Es inmediato. Pongo, juego una carrera, por ahí, si yo entro al Red Dead... Después de media hora me empiezo a divertir, ¿entendés? Porque al principio tuve que ir sí o sí a cazar a este pero digamos, zorro y sacarle la piel. Yo porque hace mucho que no lo juego, no estoy haciendo eso. Pero digamos que para mí sería más fácil hacer una misión del Monster Hunter que tiene un montón de preparación y cosas y que es un compromiso que ponerme a jugar a este juego. Sí. Sí. Por eso no lo tengo en mi top 3, ¿entendés? Pero es como un must... Try, digamos. Sí. Es un juego que hay que probarlo y ver si te gusta o no. Aunque sea para ver el despliegue técnico y el nivel de producción que le pusieron estos tipos arriba. Sí, es, aunque sí. sea para eso. Como, como simulador del lejano oeste es una locura claro. O sea, enfermiza. Más allá de que es mucho más divertido quizás el GTA V y que en su momento hizo un impacto muy grande, me parece que el Red Dead es más grande como fenómeno en los juegos. Sí. De ahí a que haya vendido más o no, que claramente no por ahora, porque es más nuevo. Pero digo, de ahí a que tenga más impacto a la larga, eso se discutirá después. Sí, pero sí, yo totalmente. Creo que es un juego mucho más relevante en realidad. Que es algo que igualmente suele hacer Rockstar, ¿no? De ir superando esos milestones de... Bueno, vos sabés que este va a ser el mundo abierto con seguro. Más platita arriba que hayas visto en seguro. Tu vida. ¿Verdad? Y la verdad es que GTA vende más porque sale más en las noticias también. Claro. Porque es el nombre ya. Es como sale un GTA y la gente habla de la violencia en los juegos y listo. Sí. Y se vende. Sí, y también como decís vos, tiene más tiempo y el online le sumó mucho. El online lo hizo relevante de nuevo y le hizo levantarla. Ya la habían levantado en pala, por supuesto, pero la hizo levantarla con pala mecánica en este caso. Sí. Se llenaron de plata cuando y lo mismo que con el Forza. Yo ni me quiero imaginar cuál va a ser el próximo escalón para el GTA 6. Claro, ese es el próximo nivel de simulación. El espacio realista. También. Testículos de desastre natural. Testículos de caballo en el espacio. Bueno, pueden ponerle Seasons. Claro. Tipo, GTA en el invierno, GTA. Está bien, el GTA. Está bien. Porque el Red Redemption, ya tiene terreno. Si bien, claro, exactamente. Si bien no tenés específicamente estaciones, tenés la montaña nevada, tenés. Claro. Es muy JRPG en ese sentido, es como tenés el terreno del hielo, el terreno del pantano, la nación del hielo, el terreno de, hielo, el terreno de los mexicanos. Te pasás por lugares de literal. Acá, esta es la sección de tal bicho legendario. Claro. El otro día vimos el cocodrilo legendario, ¿te acordás? El cocodrilo Dandy. Ese, sí. Claro. El cocodrilo Dandy, claro. Pero bueno, bien, Maxi, contame. Sí, micro segmento de Sega, porque vamos a hablar del episodio final de la saga Yakuza en lo que respecta a la historia de Kazuma Kiryu. Yakuza 6, The Song of Life, Es un juego que personalmente a mí me pega mucho porque, como dije, es el capítulo final de una historia que fueron 14 años más o menos, desde su inicio hasta su resolución. ¿Cuándo jugaste por primera vez Yakuza? Yo jugué al Yakuza 1 el mismo año de salida del Yakuza 1. Ah, ok. El año 2005. Es una saga que seguís desde el principio. Mostrame en este muñeco donde te tocó el Yakuza. Sí, yo jugué al primer Yakuza original en el mismo año de salida, el año 2005. Y a partir de ahí fue amor pleno y absoluto hasta el día de hoy. A mí la verdad que me llevó a un montón de lugares este juego. Es como una recorrida por un montón de sitios comunes a la saga, donde no pierde el humor, no pierde el clásico gustito de los Yakuza, pero que es muy característico encima, sí, ¿no? Tiene un humor específico y muy, muy, muy particular. Es un juego que logra caminar excepcionalmente bien la fina línea que hay entre el drama y el humor, de una forma que no sé cómo mierda lo hacen, pero solamente los chabones de Ryuga Gotoku Studio pueden hacerlo. Qué lindo que lo dijo, me encantó como lo dijo. Caminar la fina línea me encantó. Porque es un juego donde vos tenés el drama puro y descarnado de lo que es la historia principal y todo lo que eso involucra, que es como... Es una telenovela hecha y derecha, pero sumado con el drama de todo lo que involucra a la sociedad japonesa en sí. Porque encima es un juego que, por lo menos en lo que fueron las últimas dos o tres entregas desde el Yakuza 5 o 4 para acá, es un juego donde se caracteriza por pegarle mucho a la sociedad japonesa, claro, claro, por ser como es. Una crítica, digamos. Tiene una bajada comentario, de línea, sí, tiene una bajada de línea bastante pesada, sobre todo este último. Y eso está contrapuesto casi de forma... diametralmente opuesta con lo que son por ahí algunas sidequests que son totalmente... Sí, que rozan las sátiras. Claro. Sí, voy a hablar ahí... desde otro juego, pero digo, hacer un video para Michael Jackson. Claro, por ejemplo. o simplemente el hecho de... Hay una submisión donde vos estás con un bebé, que el bebé tiene como una relevancia muy importante dentro de lo que es la historia. Es una situación muy pesada que involucra al bebé, pero una de las sidequests es buscar leche para el bebé porque tiene hambre. Claro, claro. Y claro, es como, bueno, simplemente es recorrer un pueblo que están cerrando todos los locales porque se está haciendo de noche. Y es como, bueno, ok, necesito una farmacia, un algo para darle comida al bebé porque si no se va a poner loco. Claro. Y eso es una sidequest y es un momento. Y decime donde... que cuando llega pone el cartón así y es como, ¡leche! Sí, y sí, la sí, cámara... Exactamente. Sí, perfecto. Obvio, claro. Y es como toda una situación, eso que envuelve, y que ahí es donde vos realmente podés ver lo mágico que es, lo mágico que construyen las situaciones estos chabones. Porque vos tenés el drama de un bebé tiene hambre y se está realmente cagando de hambre, y por el otro lado es la ridiculez de cuando el bebé empieza a llorar, haces un minigame para calmarlo. Entonces, y el minigame es sacudir el DualShock, subirlo y bajarlo, arroparlo y qué sé yo. Y eso te va subiendo un meter que te lo da como satisfactorio o no, y el bebé se calma o se pone más nervioso todavía. Claro. Entonces es esa combinación de cosas. Sumado después, por ejemplo, a las ridiculeces como, por ejemplo, la pelea, el sistema de combate de un juego que, por ejemplo, vos podés revolear a un chabón, pegarle los huevos contra un poste de luz y el chabón queda doblado del dolor y tipo, y eso es un finisher. O por ejemplo, tenés cosas ridículas como, por ejemplo, en este juego podés hacer un minigame de pesca que es básicamente Virtua Cop bajo del agua y es bien. Lo más increíble, boludo, del mundo. Abrí Steam, me dudo. Es el 6, está confirmado en PC, pero todavía no está para PC. Así que bueno, en ese sentido yo la verdad que lo recontra recomiendo. Si es un juego que por ahí a alguien que no jugó los Yakuza anteriores le parece todo medio desconectado. Claro. Tiene una fuerte carga emocional para la gente que lo viene siguiendo desde hace mucho tiempo. Además es entrar un mundo que no es muy habitual en los videojuegos. Es entrar un mundo así de una que medio que te choca. No, seguro. Ahí es conveniente arrancar por el cero. Sí, tiene un onboarding particular. Pero sí, tiene un boarding particular porque es un juego que, si bien arranca prácticamente en el instante que termina el juego anterior, el 5, hacen como una revisión bastante en profundidad y que es muy informativa para la gente que por ahí quiere arrancar por este juego. Sí, igualmente yo no me refiero tanto a la historia, sino más bien a esto que venís contando de la cómo es la emocional. No, o cómo es la narrativa. Ah, sí, que por ahí alguien que viene de afuera le choca que en una situación dramática de repente tengas un minijuego ridículo. A ver, yo creo que eso es algo muy común de la cultura japonesa, de mezclar lo pelotudo totalmente con lo dramático, y eso se ve en los animes y en los mangas también a pleno. O sea, es algo muy de ellos. Alternar esa seriedad, sí. y lograr con un balance. Con variables niveles de éxito, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Pero digamos, los más populares suelen, o los que uno más aprecia, me parece a mí, por lo que he hablado con amigos y todo, suelen mezclar bien esas dos cosas. Inclusive algunos de los más serios de todos, como ponele Evangelion, tenían sus momentos hiper pelotudos y sus premisas boludas, como la sincronización con la música de fondo y esas cosas. Sí. O cuando se enojaban y se cagaban a piñas con Azuka y toda la boludez, ¿no? Pero, qué sé yo, tangentes. Japón es así. Japón. Y es un juego japonés y eso hace que no sea para todos, pero quienes sepan apreciarlo lo van a vivir seguramente. Sí, y por otro lado, Valkyria Chronicles 4, la mejor Europa con la mejor Segunda Guerra, sí. Porque es una Europa alternativa donde ocurre una suerte de Segunda Guerra Mundial, uh-huh. ocurriendo en paralelo con el primer juego de la saga, el Valkyria Chronicles 1. Que pero también está disponible en las plataformas. Que también está disponible, está en PC, en Play 4. Salió en Switch ya. Salió en Switch, es verdad. Creo que no está para Xbox One el 1. El 4 sí está disponible, fijo, en todo. Me fijo. Pero bueno, la cuestión es que en este juego nosotros afrontamos una operación diferente, donde la idea es un poco cortar de cuajo el conflicto invadiendo la capital del enemigo. y justamente a través de todas las peripecias y todas las... todos los dramas que se presentan dentro de una guerra. Por supuesto, vistos desde una lupa muy particular, porque el estilo de arte y la decisión artística que se toma en el juego aliviana mucho la presión que pone todo el setting súper opresor que ofrece, digamos, el hecho de estar involucrado en una guerra. Hay situaciones crudas, hay situaciones donde hay muerte de un lado y del otro. Hay racismo. Donde hay racismo, donde hay referencias a experimentos con personas, hay tortura. O sea, son temas heavies, pero que se ven, digamos... Sí, diluidos. Diluidos no, porque tiene una connotación negativa. Claro. Yo creo que es como que da una... Azucarados. Da una cierta capa de abstracción el hecho de que el arte no sea tan violento visualmente. Yo te diría que basado en... O sea, bueno, lo que vos decís en particular habla de la crudeza o no del, sí, asunto. Pero digo, basado en lo que sé del 1, que lo jugué bastante, lo que tiene de interesante la saga es que no es que trivializa, sino que naturaliza las cosas que pasan. Uh-huh. Y en vez de tratar de abordarla con pinzas o lo que sea, es como, che, este personaje es racista. Si lo pones al lado de este otro, que es de otra raza, se van a llevar mal. Y te lo pone en una mecánica de juego. Además. Y eso, sí, me pareció increíble a nivel narrativo, porque te da una reacción emocional o no, porque por ahí a vos no te importa eso y sos un racista o sos un tipo que le da lo mismo o lo que sea. Pero digo, me parece genial que desde premisas técnicas de este personaje se lleva bien con este, entonces se van a boostear, o estos no, entonces sí, les bajan los stats. Ese, o sea, solitario ya te da premisas de este personaje me cae bien, este no, y por estas razones. Y además en las cinemáticas se ven esas, seguro, personalidades. Están reflejados. Pero bueno, algunos de los secundarios solo los caracterizan sus stats. Y claro. Y lo hacen de una forma que repercute en el mundo. En el gameplay. Y eso es zarpado. Sí, en el gameplay, pero digo, además, o sea, en estas mecánicas de gameplay reflejan la realidad de ese mundo, digo. Claro. Y es como, es algo que pasa y se da por hecho. No es que, sí, está mal ser racista, pero hay gente racista. Pero existe, claro. Vamos, sí, a tratarlo. No lo vamos, vamos a tratarlo porque sería estúpido no tratarlo. No lo invisibilicemos. Y miremos, bueno, cuál es la situación y por qué se da eso. Eso es otra cosa de las sensibilidades japonesas que banco mucho y que, sí, también tiene que ver con cosas que ves en los Yakuza y en otros, sí, juegos. Sí, tal cual. Bueno, una última cosa. En este juego, en el cuarto, lo que hacen justamente con respecto a los personajes secundarios, vos tenés lo que se llaman squad stories, donde justamente forman grupos de estos personajes secundarios y tienen interacciones y te muestran un poco de dónde vienen, hacia dónde van, cuál es un poco su pasado, cuál es su razón de estar en la guerra, cuál es su motivación para combatir. Y digamos que tienen un mínimo arco evolutivo dentro de esa historia, el cual te da como una nueva visión de, ok, bueno, este grupo de personas está acá por un montón de razones diferentes, cada uno tiene su objetivo, pero digamos que en cierta forma ponen todo eso de lado y lo único que realmente importa es el objetivo final de terminar la guerra de una vez por todas. Y en ese sentido me parece que es súper interesante. Además de que, bueno, el gameplay tiene esa combinación de tiempo real y estrategia que la verdad a mí me fascina y me parece fantástico. Bien. Seba, vos tenías acá uno que borraste. Yo no lo borré, lo pasé para más adelante. Porque si okay, no, listo, de nuevo, no tengo nada de este año. Bueno, como quieras. Por último, entonces tenemos a Edu. Sí, yo que tengo uno más igual. No sí. Tengo mucho para decir. Quiero aclarar una cosa que no dije antes de los Dissidias. Sí. Hay una diferencia clave entre los dos, más allá de que uno es móvil y otro es de Play 4. El Dissidia de Play 4 es un juego de acción en tiempo real. Tercera persona, mucho plataforma, mucho combate acrobático. El de mobile es por turnos, es un RPG clásico. Ok. Que me pareció que era importante porque está bueno realmente por ese lado también, incluso sí. Los combates son interesantes. Puntualmente por ahí por el Opera Omnia, porque digamos que si vos conocés la saga Dissidia sabés que es de combate. Exacto. Entonces, y combate en tiempo real, similar juego de pelea. Sí. Entonces si vos decís, ok, bueno, este Dissidia de mobile debe ser similar en estilo. No, claro. Un JRPG es hecho y derecho por turnos. El distinto, sí. Claro. Tal cual. Y bueno, y mi otra recomendación de este año que no entra dentro de lo de mi top 3 porque, me suena medio robo. Pues el mismo juego del 2005, poner. Pero es el Shadow of the Colossus, que de vuelta ya lo hablé hace un rato, la versión así que de no Play tengo 4. Mucho para decir. La versión de Play 4 de Shadow of the Colossus es una re linda versión del juego viejo, que se ve más lindo y se juega igual de bien que antes, así claro. Que sí. Súper, súper recomendado. Está a $15 en las ofertas hoy en día. Excelente. Así que es una muy buena chance. Si tuviera más ganas de cargarle plata a mi PlayStation Network, sí. Tal vez lo haría. Pero sí, no puedo parar de secundar esa sugerencia. Si no lo jugaron nunca, es una buena oportunidad. Bien. Así yo es. Tengo uno más, que es el Super Smash Bros. Ultimate, que lo he mencionado en las últimas semanas de este programa, que estuve jugándolo bastante. Es muy divertido desbloquear a los personajes. Me parece que, aún si no se juntan muy seguido a jugar con amigos, está bueno jugarlo single player. Personalmente siempre jugué bastante single player a los Smashes, porque jugar al modo normal de el arcade mode, digamos, me entretiene bastante. Y este sabe explotar muy bien todos los personajes y los guiños a todos los juegos que tiene. Y me parece que la cantidad de contenido que tiene es bastante zarpada y ridícula en el scope que tiene. Es increíble. Tiene también otra característica de los juegos japoneses, que es la atención al detalle a cosas minúsculas. Sí. Que por ahí tres personas de las cuales los 50 millones de personas que lo juegan se van a dar cuenta, sí. Pero está hecho y se ve reflejado ese tipo de detalles minúsculos que casi nadie va a ver. Y corre perfecto y se ve increíble y no entendés cómo mierda eso funciona en una tablet del orto. y es algo que no para de impresionarme. Y la verdad es que es una digna secuela de todos los Smash Bros. Que he jugado antes. Y nada, vale mucho mucho la pena. No pude probarlo online todavía, pero digamos, en lo que es jugar local con amigos o jugar solo y explorar todo el contenido que tiene, súper entretenido. Y nada, voy a seguir comentando en el programa, pero ténganlo en cuenta que está muy bueno para Switch. Ese no está en oferta, así que no hay apuro. Maxi, yo voy a comentar uno de los dos porque okay. El otro lo tenés vos en tu listo. Top 3, así perfecto. Que simplemente voy a decir Thronebreaker de Witcher Tales. Bien. El juego, la campaña single player del Gwent, sí. es una campaña que realmente hace honor a lo que es la narrativa de CD Projekt y realmente trata con mucho respeto, así como The Witcher trata con mucho respeto lo que es el mundo de Sapkowski. Thronebreaker trata con mucho respeto muchos de los personajes de Sapkowski puestos en una situación diferente, dado que trata sobre la campaña de uno de los reyes de los reinos del norte en reconquistar su reino después de la primera invasión de Nilfgaard. O sea que ocurre medio en paralelo con lo que son las novelas, sí, pero digamos que toca puntos muy particulares en común con las novelas y no se mete por ahí tanto en lo que es la prosa y la narrativa de Sapkowski, sino que toma ideas de eso, claro, de la misma forma que el Witcher toma muchas ideas de ahí y profundiza y le da dimensionalidad a los personajes y les da características que cuando uno los ve son realmente muy humanos y muy bajados a tierra. Sobre todo, creo que es muy inteligente, creo fue muy inteligente de su parte de CD Projekt en utilizar personajes que apenas se ven en los libros. Por ejemplo, lo que es el personaje principal es la reina Mid, que es la reina de Rivia y de Liria. Sí. Que te la cruzas en 5 o 10 páginas en el libro y no aparece nunca más. Es la abuela. No, es la reina que aparece en la batalla del Puente Rojo cuando están cruzando, sí, Yaruga con Geralt y el grupo. Pero para ahí, ¿cómo se llamaba entonces la...? Vos te referís a Calant. Calant. Okay. Es la mamá... sí, es la mamá de... Perdón, la abuela de Ciri. Claro. Lo que tiene de Mid es que es un personaje que es, de nuevo, muy, muy bajado a tierra. Es un personaje que las pasa bastante todas, o la gran mayoría las pasa, en lo que es el juego. Y lo que es la representación propiamente dicha del único momento en donde hace contacto con Geralt en la batalla del puente, está muy bien llevado, muy bien representado. Y hay algo que es muy particular de ellos, y es la naturalidad con la que toman cosas que por ahí en otro lugar serían como trágicas a nivel mitológico o enaltecer ese tipo de tragedias, qué sé yo, y acá las tratan con un nivel de banalidad o de cosa de común de todos los días que realmente eso es lo que te choca por ahí, pero te choca desde un punto de decir, o sea, te da bronca el hecho de que lo traten de una forma tan natural y tan mundana, algo que por ahí debería representar algo mucho mayor. Pero no en un sentido negativo, sino que es como algo que te genera frustración, pero desde la positividad, de decir, qué hijos de puta, qué bien que hicieron esto, porque me da bronca que el mundo sea tan injusto. Claro. Y entonces, en ese sentido, creo que lo que hace justamente el juego es reflejar ese enaltecimiento de muchos personajes desde la naturalidad o desde la humanidad misma a la hora de presentarte con opciones, porque por supuesto el juego tiene opciones narrativas y tiene opciones, ¿cómo se llama esto? Éticas o morales. Claro. Donde nunca vas a poder elegir la opción que verdaderamente es buena. Siempre vas a tener que elegir entre 4 cosas horrendas. La menos mala. Sí, sí. Claro, exactamente. Sí. Y digamos lo que es el gameplay, es un gameplay que está basado en el Gwent, en lo que es el juego de cartas de The Witcher. Es una versión un poco más simplificada a la hora, digamos, de lo que es el combate. No tiene tantos componentes, ya el hecho de que no tenga 3 lanes, sino que tiene simplemente 2. Al haber eliminado una línea, es como que las capas de estrategia se reducen notablemente. Tiene cosas interesantes como, por ejemplo, retos preplaneados donde vos tenés un set determinado de cartas y tenés que con esa determinada set de cartas resolver una situación. O tenés, por ejemplo, combates que son a un round y es a matar o morir. Entonces, son diferentes situaciones que te van presentando que con un mismo set de cartas que vos vas construyendo a lo largo del camino y que dependiendo de cómo vos vayas tomando decisiones, tenés cartas que se te pueden sumar al mazo o que se te pueden restar del mazo, claro, que son cartas especiales de unidades de elite, lo que serían, que pueden aparecer o desaparecer dependiendo de cómo vos vayas circundando la narrativa del juego. Okay. Bien. Si no estuviera $800, lo estaría comprando en este momento. Sí. Seguramente por ahí en las ofertas de invierno, a pesar de que salió el 20 y pico de octubre, así que no creo que... Ahora está en oferta $800. Ah, ok. Está bien. Caro, sí. Sí, sí. O sea, está full price, está 1000. Sí, sí, yo lo compré a $22 en GOG. Pero bueno, esas fueron todas las recomendaciones en general que teníamos. Hay juegos que ha recomendado gente que no hemos jugado, como el Dead Cells. Sí. El Hollow Knight, no sé si era de este año. Salió en Switch este año, pero es del año pasado. Sí. Ok. Celeste. El Celeste. Y gran elenco. No sé, este año no preparamos la lista de recomendados terceros porque creo que cubrimos bastante bien todas las bases. Un abanico bastante amplio de cosas. Y eso yo no juncho todo este año. Pero tuvimos aparte, un FPS, cosa que casi no ocurre nunca. Aparte nosotros mismos no, históricamente por ahí tendíamos más para ciertos lados y no probamos tanto. Y creo que este año hubo juegos muy buenos. No tantos. Porque no sé si... No te digo, no hay muchos más juegos que estos buenos. Pero digo que nosotros recomendaríamos en nuestro podcast con el tipo de cosas que consumimos nosotros. Me parece que agarramos la mayoría este año. Sí. Pero bueno, sí tenemos nuestras listas de top del año. Los tres mejores juegos. Sin ningún orden en particular. Sí. Yo tuve un rato de pensar para el tercer juego que me acordé de golpe. Estaba buscando entre los juegos que jugué este año y dije, ¡claro! Y lo completé. Pero bueno, eso es síntoma de que también yo jugué bastantes juegos viejos, de hecho, este año. Jugué los Metroid Fusion y todo eso. Y... ¡Oh, qué bien encima! Sí, grandes momentos. Pero bueno, vamos a empezar por Edu. Bueno, mis tres juegos son absolutamente... sesgados por mi amor por Sony, básicamente. son tres juegos que realmente me gustaron, son los que más me gustaron este año. Resulta que fueron los tres exclusivos de Play. Resulta que también jugué mucho en Play este año. Uh-huh. Así que vamos a arrancar por God of War. Juego del año para mucha gente. Para mí es un renacimiento de la saga, de la serie God of War, que estaba medio perdido en la desgracia para mí, porque... Sí, después de Ascension es como que el juego no... Ya desde antes, ojo. Para mí el 1 es un juegazo, el 2 zafa, el 3 es mecánicamente genial. Polémico, pero... que el 2 zafe, ¿eh? Es reconocido como el mejor el 2, por mucha gente. Sí. Creo que con el 2 y el 3 tengo el mismo problema. Mecánicamente son muy buenos, pero la historia ya perdió todo sentido después del 1. Y este para mí recupera eso alejándose de lo que ya hizo antes. Sí. Sabe crecerse dentro de otro ámbito y logra reinventarse de una manera que lo hace de manera original y muy interesante, que aparte la mitología, las dos que más me interesan son la griega y la nórdica, así que esta era una fusión de las dos. Claro. Que se caguen los egipcios. Es o Saint Seiya o God of War, claro, porque la griega y la nórdica. Así que nada, me parece que lo lograron muy bien y me quedé ultra satisfecho. De hecho, bueno, no era ningún orden en particular esto, pero es mi juego del el año. Tuyo, este. Sí. Está bien. ¿Digo los tres directamente? Un comentario al respecto nomás es que no lo puse en mi lista porque vi que lo ibas a mencionar vos. Es un gran juego. Personalmente a mí me hinchó un poco las bolas que se repiten mucho los mismos tipos de enemigos durante el juego. Sí. Que es una queja superflua, ¿no? Es como medio... superficial, eso. Sí. Que no perjudica demasiado la experiencia, pero es algo que en comparación a los anteriores, que tenían mucha variedad, se nota, me parece. Y creo que eso también le hizo detrimento un poco... O sea, porque tenés muchísimas formas de matarlos y eso... que te cuesta ir destrabándolas. También ves por mucho tiempo las mismas dos o tres animaciones hasta que vas teniendo más... entonces eso quizás hizo que no puedan poner tantos enemigos. Pero también a la vez es como que porque estos bichos son más abstractos le sacaron un poco del gore. Y creo que esa movida era muy importante en lo que era la identidad del God of War. Y yo entiendo la movida de, bueno, es un nuevo público, es otra nueva consola, lo que sea. Pero me parece que se perdió un poco de la identidad del God of War en eso. Para mí, no todo lo contrario, pero digo, es lo que me gustó. Me gustó que se alejen de eso. Que digan, no somos esto solamente. Podemos hacer algo diferente. Este Kratos no es el mismo Kratos. Pero antes. Yo creo que podías hacer, digamos, este crecimiento del personaje y todo. Y no dibujar la sangre, por así decirlo. Porque los haces mierda, los bichos. Sí, puede ser. Pero los bichos no son de carne y hueso. Los deshumanizas, es la única diferencia. Sí. Y me parece medio básico. Porque me parece que había una efectividad en eso que... le agregaría peso a la narrativa, de hecho, si el chabón por salvar al hijo o lo que sea, matar a más personas y menos bichos nondescript. Pero nada, es una opinión que es, digamos, lo que hizo que no esté en mi top 3. Claro. Y no la mencioné nada más porque lo ibas a mencionar vos, pero es un muy buen juego. Sí. Y la verdad que vale mucho la pena. Genial. Sí. Hago los tres de una. Dale. Bueno, el siguiente es el Detroit Become Human. Este creo que es el más polémico de los tres porque o la gente ama lo que hace David Cage o lo odia. Es un tipo de extremos. Claro. Es un tipo que maneja extremos nada más. Exacto. Van, lo aman y después vuelven para atrás y lo odian para ver todos los paths. Claro. Historia. Todos los finales, claro. Si me disculpan, yo me voy retirando. Sí, sí, Seba está del lado del espectro que lo ama, claramente. Sí, por supuesto. Sí. Igual yo te banco ahí, ¿eh? A María a mí matarlo. Es un. No. Un único. Si Caruso Lombardi. Un distinto, pero es un distinto sí. Que hace siempre lo mismo. Claro, un distinto muy igual. A mí me gustó mucho siempre lo que hizo David Cage desde el Fahrenheit. El Fahrenheit igual. Sí, está bueno. Incluso el Fahrenheit es el que menos me gusta, de hecho. Está bueno igual. Sí. Me parece que el Fahrenheit es un juego muy castigador. Te castiga mucho por cosas que pasaron hace mucho tiempo. Es muy Punisher. Claro. A ver, envejeció muy para el orto. Sí, eso y seguro. Jugarlo hoy implica tener que ponerse en ese momento. No, yo pero, lo jugué en ese momento igual, lo jugué está bien, en pero Play digo, 2. Hoy si lo jugás es peor todavía, sí, digo. Sí, sí. Pero ya que empiece con un tipo que hay un muerto al lado, tenés que limpiar la escena del crimen y después lo siguiente que haces es venir con el policía y buscarle esa evidencia que acabaste de esconder. Exacto. Es brillante. Exacto, sí, te sí. Te genera sí, tensión es, al toque. Es por eso me pareció excelente. Me parece que se pierde con el... sufre con el pasar del tiempo el Fahrenheit. Sí. Con eso que te digo, que de repente hay una parte que no podía pasar porque estaba sí, deprimido. Sí, por de la mitad para adelante es una mierda el juego. Exacto. Sí. Bueno, Heavy Rain me encantó porque me pareció que era una versión un poco más enfocada en la narrativa de lo que hicieron antes, menos enfocada en la acción. Y bueno, ahora este Detroit me parece que es una versión 2.0 de Heavy Rain, digamos. Es básicamente lo mismo, es una historia. Con robots. Heavy Rain. Sí, señor. Sí, señor. Lo venían practicando con miradas. It wasn't, any rain, it was Chubby Rain. De hecho, en un momento frenamos para decirlo al mismo tiempo. Sí, sí. El juego básicamente es una historia que si bien no es nada novedoso, ya se contó mil veces la historia de los robots que ganan conciencia y qué está bien y qué está mal y hasta cuándo son humanos y hasta cuándo no. Paloma volando, fútbol de primera. Exactamente. Para. Sí, señor. Siempre funciona. Exactamente. Lo que me parece que hace bien este juego es el tema de la narrativa de los personajes, cómo los está escribiendo, cómo los va presentando, cómo están escritos los personajes. Me encariñé con todos, excepto con uno solo en particular. Principal. No, un personaje secundario, pero que es bastante importante en la historia. No voy a hacer más específico. Pero me parece que logra lo que prometen este tipo de juegos y generalmente no se cumplen. Viste, vos decís, voy tomando decisiones y voy formando mi propia historia, pero después lo jugás de vuelta y pasaba lo mismo, no importa que elijas, sí. Con un diálogo diferente. Sí. Este realmente, comparando con un amigo que lo jugó al mismo tiempo que yo. Tuvimos resultados absolutamente diferentes. Sí, segmentos enteros que vos ni siquiera tocaste. Exacto, tal cual. Un personaje en un el saludo de Witcher 2. Claro, un personaje en el de él se murió en tal lugar, en un lugar que yo nunca fui, y el mío terminó vivo en otro lugar. Me perdí toda una escena porque se me murió antes un personaje. Bueno, igual eso ya en el Heavy Rain estaba, pero digo, me parece que de todas esta nueva moda que hay de tomar decisiones y elegir caminos, es el que mejor lo maneja. Y bueno, la historia me encantó cómo está contada y cómo la llevan. Así que realmente me parece que es uno de los mejores juegos que jugué este año. Junto con el tercero que voy a mencionar, que es el Spider-Man. Por una simple cuestión de que es de lo Pochoclo más divertido, rico. Claro. Es de lo más divertido que jugué este año. Uh-huh. Arranca el juego y los primeros 10 segundos del juego ya estás swingueando por la ciudad de Manhattan. Uh-huh. Y dije, wow, esto está buenísimo. Esto es. Sí, después vienen 5 minutos de tutorial de mierda. Y después ser, no vienen como 15 tutorial, minutos de tutorial más de mierda. Sí, sí, sí. Y después está bueno el juego. No es fácil ser Spider-Man, Nico. O sea, claro, necesitas cierto entrenamiento. Resulta que sí era fácil y todo ese tutorial estuvo al pedo y fue una mierda. Tiene, pero el resto del juego está bien. Tiene muchos problemas de UI, es cierto. Te escuchaba que te quejabas de algunas cosas y es verdad. A mí no me llegaron a molestar. Pero o sea, admito que el medidor de mi superpoder lo descubrí en el último cuarto del juego. Claro, ok. Claramente no era muy relevante. Yo, muchas de mis quejas igual son más de nivel onda. Tenés millones de dólares, hacelo. Tipo, claro, no sí, de, sí. Uy, no se puede jugar. Claro, no, no, sí, bueno, entiendo, entiendo. Es como... Come on, es un come on, no es un... Sí, claro. Sí. Pero bueno, más allá de eso, la historia tampoco me volvió loco, digamos. Es una historia de superhéroes, sí, bastante común. Tiene sus defectos, pero me parece de vuelta. Lo pongo en mi top 3, principalmente porque desde que lo empecé hasta que lo terminé, la pasé bien a nivel lúdico, digamos. Claro. Entonces, como juego de Spider-Man, es el mejor, probablemente. Exacto. O sea, y eso ya está. O sea, si te gustan los juegos de Spider-Man, ahí lo tenés. Este sí, tenés que jugarlo. Así que sí, eso, mis top 3 de este año son esos tres. De vuelta, parece que no, pero es casual que sea todo el PlayStation 4 exclusivo. Ok. Sí, es casual que ninguno sea Final Fantasy. Pero bueno. Sí, no salió nada. No salió ninguno este año. No, mencionaste dos y no están en tus top 3. No, no es verdad. Que son los Dissidia. Siguió saliendo el 15. Sí, sí. También. Claro. Porque no terminó nunca. Y a la vez no salió todavía. Exactamente. Tal cual. Termina a la fuerza en marzo del año que viene. Con el Final Fantasy de Schrödinger. Existe y no a la vez. No sé, a mí yo ese se llamaba 13 Versus, no sé de qué están hablando. No, el 13 Versus nunca salió. Bueno, vamos a ir con Maxi. Bueno, para sorpresa de nadie, hay un Yakuza en mi top 3. Está muy bien. O sea, salieron dos Yakuza este año, jugué los dos. Técnicamente uno salieron tres, pero no importa. Sí, es verdad. Pero bueno, uno ya había salido antes y ahora salió de vuelta. Me voy a agarrar ese tecnicismo de acá a que termine el programa, por lo menos. Pero bueno, Yakuza Kiwami 2, para mí una clase absolutamente maestra de cómo hacer una remake desde cero de un juego. Porque no solamente está toda la historia intacta absolutamente desde principio a fin, sino que además le montaron toda una nueva estructura encima, le agregaron 10 millones de cosas. O sea que está tacta también. Exactamente. Intacta y tacta. Sí, ambas dos. Tacta, muy bueno. Y es realmente fantástico. Para mí, narrativamente, es el mejor Yakuza en cuanto a historia. Tiene prácticamente todo, tiene romance, tiene traiciones, tiene un villano principal que es un hijo de remil puta y lo odias, pero está buenísimo porque es ultra carismático. ¿Pero le compras leche a un bebé o no? No, en este no. Pero manejás un cabarulo que... No te lo puedo explicar porque... ¿Mejor no, que en el cero? No conformes con eso, continúa la storyline del cero. Bien. O sea que si no terminás el cabarulo del cero, te vas a perder un montón de cosas en el cabarulo del Kiwami 2. Porque es como que si bien la historia en el cabarulo del cero termina... Es medio un continuará porque cuando vos arrancás el cabarulo del Kiwami 2 te dicen, ok, bueno, todo esto pasó en el entremedio y ahora arrancás en esta situación. Y cuando llegás cerca del final, lo que es, digamos, la parte final del cabarulo del Kiwami 2 es como, y que vengan todos great hits y vienen y se arma una fiesta increíble y es lo mejor que te pasó en el mundo y la pasas increíble por 10 horas en un juego que dura 60. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la historia principal. Pero bueno, aún así, y con respecto a lo que dije de lo que es realmente es una clase maestra en lo que respecta a hacer remakes, es porque es un juego que tiene la única pequeña contra o la pequeña queja que tengo yo es que hay dos o tres escenas del juego que pierden un poco de impacto, pero por la razón, digamos, que... No debería ser, pero lamentablemente es que es música licenciada. En el juego original había dos o tres temas de música licenciada de autores japoneses que aparentemente no quisieron o no pudieron retener o renovar la licencia para este juego y pusieron música compuesta por los compositores de los Yakuza, pero no es lo mismo. No tienen el mismo impacto, no tienen el mismo peso, si bien la escena está perfectamente replicada en el juego y es exactamente igual. Digamos, desde la narrativa tiene el mismo peso. No tiene el mismo peso emocional. Claro. Porque no está soportada de la misma forma desde el lado de la música. Sí, sobre todo que vos jugaste al original. Sí, sí, más todavía, haces esa comparación. Y... Yo realmente recordaba poco y nada, pero una de las pocas escenas que claro, recordaba tal cual, justo. Eran dos o tres de esas escenas claves. Y cuando las ves es como... Hay algo acá que claro. Es un 90 sobre 100. Es como ahora, faltó el cachito extra. Como ahora que volvió a nivel X, pero la canción es distinta. ¿Viste? Exactamente claro. Eso, boludo. Es exactamente, le falta 5 par pesos. Y además claro. Hablan de cosas de celulares todo el tiempo. Sí, raro. Pero bueno, con respecto a absolutamente todo lo demás y en todos los otros aspectos, es el juego para mí es un 11 porque la pasé fantástico. Rememoré cosas que había pasado en el original y es realmente genial. Además de que está hecho en el último motor, en el motor del 6, sí. Y se ve que es una cosa que no se puede creer cómo se ve ese motor. Así que nada, eso por un lado, Yakuza Kiwami 2. Eventualmente se me ocurre que la idea es que llegue a PC, por ahora está exclusivamente en PlayStation 4. Por otro lado, tengo algo que... Ni yo me esperaba que estuviera en mi top 3, realmente, porque es un juego que apareció... ¿El Monster Hunter? Bueno, hay dos cosas entonces que no me esperaba ni en pedo que estuviera en mi top 3. Está bien. El primero es un juego que apareció en la E3 de este año, presentado medio, sí, fantasmagóricamente, en el intermedio entre que la gente se iba de la capilla al teatro, en la conferencia de Sony. Sí. Entre misa y qué misa. Qué pelotudez. Dios. Apareció un juego de Tetris con una estética que decías, esto es Tetris con falopa y lo quiero en mis venas, ya. Y encima después te dijeron que tenía la posibilidad de jugarse en VR, entonces dije, ok, es tipo la falopa con LCD todo junto. El LCD falopa. Sí, también. Pero bueno, otros tipos de falopa diferentes. Estoy hablando del Tetris Effect, justamente. Tetris Effect, creación de Tetsuya Mizuguchi, gestor y creador de lo que es el Res y del Lumines, que es otro juego también rítmico y de puzzles. O sea que digamos que el legado del chabón reside mucho por este lugar de hacer cosas con puzzles y con música, hacer experiencias audiovisuales. Y realmente en este juego se puede apreciar, o sea... Es un Tetris, no hay mucha más vuelta que eso. Es un Tetris con lo que son, digamos, la gran mayoría de las reglas modernas de Tetris. A pesar de que ustedes digan, el Tetris siempre fue igual desde el año 85 para acá. No, el Tetris evolucionó y tuvo un montón de cambios y de revisiones. Algunas para mal, otras para bien. Por suerte, en algún momento se estableció lo que creo que se llama The Tetris Company o algo por el estilo. Que lo que hizo fue básicamente regular las inclusiones y las evoluciones que se iban haciendo de los Tetris y decir, bueno, ok, esto que hiciste fue una cagada, así que no lo hagas nunca más. Hagamos esta otra cosa que está buena y sirve. En base a eso fue que se fue construyendo la evolución de Tetris y llegamos a este punto donde vos tenés muchísimos modos de juego diferentes, donde está contemplado, por ejemplo, lo que apareció en su momento en el año 2005-2006, que fueron los modos Grandmaster, donde vos tenés básicamente la velocidad a la que caen las fichas es única y es constante, que es 21 filas por segundo, o sea, la totalidad de la matriz en un segundo recorren las fichas, o sea que aparecen arriba, wow. Y después aparecen abajo. Lo que se cambia en ese Grandmaster Mode es el tiempo que vos tenés para manejar la ficha sobre el piso, sobre la superficie en la que vos la apoyás. Ah, mirá, sí. Cuanto más arriba es el nivel de Grandmaster, más corto es ese periodo de tiempo. Claro. Y bueno. Es muy ruso todo esto. Es porque además el título peor, es Grandmaster, ¿viste? Lo peor de todo es que esto es una vuelta de roja que le dieron los japoneses. Claro, sí. O sea, pero... es algo ruso con Japón claro, encima. Pero digo que el título encima es Grandmaster y sí. Me hace acordar inmediatamente al ajedrez. Y, sí, y me hace pensar en Rusia, en Sputnik y el muro de Berlín, ¿entendés? Sí. Claro. Y la cosa linda. Exactamente. La madre y el Kremlin y todo lo demás. Exactamente. Stalin saliendo de la tumba. Sí. No, Lenin saliendo de la tumba. Y todo. Y festejábamos. Pero bueno, la verdad que Tetris Effect es una sorpresa absolutamente grata para mí. Es un juego que todavía hoy sigo jugando. Cada tanto lo prendo y arranco. Tipo, juego por ahí 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y levanto la hoz y el martillo. Claro, y me enfrento al capital. Pero abajo la plusvalía. Pero la verdad que es fantástico. Y es un juego que, a pesar de que no lo parezca a priori, me sirve como para limpiar la cabeza. Y es uno, como dije en su momento cuando estaba hablando hace un par de programas sobre el Tetris Effect, es un juego que te hace enfocarte tan absolutamente y tan completamente en lo que estás haciendo que realmente limpias la cabeza y no tenés otra cosa que la próxima pieza que viene y cómo la voy a acomodar en el tablero. Te metes por completo en el... Sí, te absorbe absolutamente. Y encima, para colmo, estar rodeado de un ambiente que es visualmente lindo y auditivamente placentero también, es como que es una experiencia absolutamente completa que te engloba por completo y es... Bien puesto el nombre, digamos, el Tetris Effect. Totalmente. Bueno, ahí en el... como comenté en su momento, Tetris Effect es realmente es un concepto, el nombre que se le dio a un estudio que se realizó, creo que en el Reino Unido. Lo habías contado, sí. De gente que cuando estaba jugando Tetris y después dejaba de jugar, creo que eran, les habían hecho jugar 4 o 6, creo que en métodos incrementales, entre 4 y 10 horas, o sea, incrementales hasta 10. Cuando terminaban de jugar al Tetris y se iban a la casa a dormir, cerraban los ojos y veían las fichas caer en su inconsciente. Cómo acomodarlas. Y cómo acomodarlas. Entonces era como, eso se le denominó Tetris Effect. Me pasó eso con el Puzzle Quest en su momento. Similar. Puede ser. Tranquilamente. Y por último, la otra sorpresa de mi top 3, el Monster Hunter World, porque es un juego al que le puse 650 horas, entonces no pude no estar acá. Como seguramente habrán escuchado a principio de este año, es un juego a los que yo históricamente, por el simple hecho de haber probado una demo, la cual después Nico me dijo, las demos de los Monster Hunter suelen ser malas demos, porque no te muestran qué tipo de Monster Hunter es. O sea que si no conoces qué es un Monster Hunter, no vas a saber nunca qué tipo de Monster Hunter es. Pero bueno, a este es como que me la jugué. Medio por hype, medio por haber visto a Maximilian Dude jugarlo en un stream y decir... Nunca por darle bola a su amigo Nico, que sabe literalmente el tipo de juego que le gustan a él. Muy, muy interesante igual ese dato, el de las demos. Y ahora dije, bueno, ya fue. Que sea lo que Dios quiera. De última, si no me copa, quedará ahí abandonado. Y 650 horas después... Claro. Ahí estamos. Tu vida quedó abandonada. Abandonado, tirado ahí. Tu vida quedó abandonada al lado del Monster Hunter. La verdad que la pasé increíble. No sabía a lo que me estaba enfrentando. Por supuesto que al principio siempre fue ese momento de ser un cabeza dura y querer hacer las cosas a mi manera. Sí, la estabas pasando para el orto. La estaba pasando para el orto las primeras 20 horas. Porque tampoco escuchó a su amigo Nico. Sí escuchó a su amigo Charlie y con eso la zafó. Pero. Pero bueno. Y después de eso fue como. Encontré, digamos, la pequeña luz al final del túnel que me hizo sobrevivir. Encontraste la primera cosa que te enseña el tutorial que no le habías dado pelota. Exacto. y con después, eso pudiste jugar el juego. Después me topé con una segunda puerta que fue medio como avasalladora a la hora de decir, bueno, ok, cuando pasas de low rank a high rank, que es básicamente ahora arranca Monster Hunter y tenés 50 horas puestas en el juego y decís, ¿cómo que ahora arranca Monster Hunter? ¿De qué me estás hablando? Y fue un reto pasar esa primera barrera de decir, ok, bueno, ¿cómo encaro esto? Y una vez que, digamos, pusiste el pie en la puerta y empezaste a arrancar a fuerza de decir, ok, bueno, esto lo tengo que tomar con calma. Y hacer las cosas. Y no tener miedo también. Esa es otra de las cosas que también aprendí con este juego. Que es un poco mi culpa por venir de lo que es la saga Souls y los Souls-like. De decir, todos los encuentros. Si bien todos los encuentros son asibles de A1. En este juego siempre se promueve la camaradería y se promueve el hecho de, si vos no podés por X o Y razón, no sientas vergüenza ni miedo de pedir ayuda y de llamar gente para que te venga a ayudar. Y también no hay mucha consecuencia en perder. Exacto. Entonces es como que digamos, el marco de riesgo es mucho más bajo. Y además, como dije, el hecho de estar soportado desde el mismo juego, de decir, puedo mandar una bengala SBS y al toque va a caer gente que me va a venir a ayudar. también te da un cierto respaldo en seguridad y seguridad de decir, ok, bueno, cualquier enfrentamiento que yo no pueda sobrepasar por X o Y razón, puede venir gente de afuera. Y si otra cosa no, puedo verlos a ellos cómo se enfrentan a esta problemática y de ahí y yo aprender, sacar. Claro. Exactamente, yo aprender y de ahí sacar data para yo después eventualmente poder enfrentármelo. Ah, había que hacer un chino mágico. Exactamente. Y así fue como, con un claro. De ahí fue donde eventualmente terminé transformándome en un chino mágico. Sí. Chino mágico. Es que son chabones que agarran el insect blade, claro, cuando, y lo revolean en el aire y vuelan. Cuando y vos tipo, lo cuando se vos lo ves fuego y muere. Sí. Sí. Cuando vos lo ves por primera vez, que ves un tipo que viene corriendo, saca un arma que tiene una cosa abajo que parece una turbina y sale volando para arriba y no toca el piso hasta que el bicho se muere. Decís, ¿cómo hace? ¿Quién es esa persona? Voy a tratar ¿quién es de ese misterioso guerrero? Y voy a tratar mirás, de hacer lo mismo si clava el hacha en la cabeza. Vos mirás tu palito ligeramente ¿sí? afilado. Tipo. Tú, se toma una poción. Tu espada y escudo de hueso de herbívoro, así. De herbívoro. Y sí, porque todavía no vas a estar chondo. Tu palo con una piedra en la punta. Decís, puta madre, estoy en el precámbrico. ¿Qué onda? ¿Cuándo evoluciono? Pero bueno. A mí este juego lo que me encantó es que ya viniendo del 4 Ultimate, que hasta ese momento en mi opinión era el mejor, y me parece que sigue teniendo su gracia el 4 Ultimate, ya tenía el Charge Blade, uh-huh. Que es una espada y un escudo que puedes combinar juntos en un hacha gigante. Boy. Y es como, esa es era el arma que estaba maineando porque es como cool as fuck. Claro. Y cuando empecé este juego fue como, dame, sí, esa arma. Y de toque ya estaba revoleando y me sentía súper en casa con los controles que ya súper complicados al pedo que ya tenía, ya conocía de antes. Y siguiendo el tutorial, aprendí la mecánica que Maxi le costó como 40 qué horas bien. Agarrar. Y nada, y solo de eso ya es como que al toque yo ya estaba jugando. Entonces para los que ya vienen de antes de Monster Hunter, también es una experiencia... A full, sí, sí. Increíble. Pero bueno, nada. Eso. Sí, eso. Entonces mis tres juegos son Yakuza Kiwami 2, Tetris Effect y Monster Hunter World. Bien. Seba, contanos el juego que dejaste acá de descarte porque sí, no armaste tu lista. Es que fue, no hiciste la tarea, Seba. De nuevo, no es que no armé mi lista. Jugué muy pocas cosas de este año. De hecho, este estaba en la otra lista y dije, no puede ser que mi otra lista no tenga nada, pero me da un poco de vergüencita porque yo sé que hay juegos mejores que bueno, pero es un juego mejor que jugaste este año. Lo que te preguntaba antes. Ni siquiera. Mi juego mejor es un juego de otro año, entonces. El mejor de este año que jugué. Sí. Es el State of Decay 2. Qué triste. Sé que se me van a caer. Sí, exactamente. Pero lo que yo te preguntaba: jugaste 4 juegos y tenés solo uno que es parte de tu top 3. Es un buen punto. Si querés, ordeno 2 de los de arriba. Podría meter el. Y diría que es claramente peor que 2 de los otros. Bueno. O por lo menos menos mejor. No, igual. Pero bueno. Podría ser. Yo sé por qué puso el State of Decay 2 y no los otros. Porque tiene un personaje que se llama Sebastián. Sí. Totalmente. Y porque es igual al PUBG. Pero exactamente, tal cual. Ese es el motivo número uno y ese es todo mi argumento. ¿Quién sigue? It still hurts. No. It still hurts. No. Las internas que hay. Es cierto. Este es cierto, te doy la razón en que quizá los otros juegos. Son las 2:45. No justifiquemos más esta lista y contame de este juego. No, digo que es cierto que hay otros dos que por ahí son mejores, pero este en particular lo elegí separar acá porque es el que más me divirtió. Bien. A pesar de que probablemente técnicamente o a nivel diseño sea peor que otros. Bien. Que el Red Dead Redemption, por ejemplo, técnicamente es ampliamente inferior. Pero me divirtió mucho pero más. Pero en los dos hay árboles y jeans. Básicamente es lo mismo. Es lo mismo. Jueguen al State of Decay. No, pero contá un poco del State of Decay porque yo hace mucho que no lo comento en el programa. Así que ¿qué es el State of Decay? Es una mezcla entre acción en tercera persona de zombies y supervivencia. Bien. Que es un juego que a primera vista parece simple, en su superficie parece que tenés dos o tres uh-huh. boludeces, pero a medida que lo vas jugando ves que hay un montón de factores que inciden en un montón de cosas y que te van modificando el gameplay. Uh-huh. Vos lo primero que vas a hacer es salir a tirotearte con zombies como un campeón sin importarte nada, y después te vas a dar cuenta que te van hay que alimentar a la gente, que te van pasando cosas en el camino, que tendrías que haber salido con un par de cosas, con un par de armas más porque se te van rompiendo, sí, con un poquito de comida, con un poquito más con una mochila para guardar cosas. Exactamente, que tu mochila es muy chica, y ahí es cuando volvés a tu safe house y decís, todo mordido, está todo prendido fuego el lugar. Exactamente, te estás peleando con todos. Justamente es eso, es un juego que parece simple, pero que es, no voy a decir súper complejo, pero que tiene su nivel de complejidad muy satisfactorio. Eso es otra de las mejores virtudes que le encuentro, que es un juego que está muy bien nivelado, no se torna frustrante. Por eso también digo que es de lo que más me divirtió. Para mí lo manejaron muy bien, en el sentido de que en ningún momento dije, a la mierda con esto, sino que todo el tiempo... Sí, para hacer un survival es llevadero y, totalmente, y sí, se puede recuperar de las situaciones. Totalmente, no, exacto, no es injusto. En las que no es injusto, te puedes recuperar de ciertas situaciones. También se te pueden dar situaciones muy complicadas que incluso se te tornan divertidas. Yo me acuerdo que en un momento me había quedado sin estamina, sin comida y sin energía en el medio de una ruta, y se me rompió el auto, básicamente. Tenía que volver caminando a mi casa sin ningún tipo de curación, con el arma rota, y estaba a 200.000 kilómetros. Dije, bueno, listo. La música de Benny Hill y... No me puedo cruzar a las 3 de la mañana por Lugano. Sí. Porque la cosa era, no me puedo cruzar con nadie porque tengo rota el arma. Cualquier daño que me hagan me va a matar porque no tengo energía. Y claro, me puede llegar a salvar encontrar un auto que funcione. Claro. ¿Entendés? Y digo, o comida. Con la llave puesta. Arma. También, pero digo, parece una boludez, pero te remete en ese mundo de, che, pará, un apocalipsis zombie, me re podría pasar esto. Sí, man. Que vos encima ves películas de zombies y decís, son re lentos. En Lugano también te podría también pasar. También te puede pasar. Saliste del auto de N, se te fue el último 114. Y... sí. State of Decay hoy cerca de tu casa. Ahí lo tenés. Lugano. Pero digo, que vos ves películas de zombies... State of Lugano. State of Lugano. Vos ves películas de zombies y decís, son re lentos, nunca me pasaría nada. Bueno, no, en el State of Decay te das cuenta que te pueden pasar ciertas cosas bastante entretenidas y, uh-huh, y copadas. Pero bueno, nada, es un juego sumamente divertido, por eso lo elegí separar. Además, como al igual que el Forza Horizon 4, y por eso también están en la lista, vienen con el Game Pass, como todo exclusivo reciente, sí, de Xbox One. Y a mí ya me había gustado mucho el 1, así que no es un juego que me lo bajé solo por estar en el Game Pass. Sí. El 1 me había gustado mucho, tenía un montón de defectos, era un juego mucho más indie. En su momento salió en Xbox Live Arcade, que era el programa de juegos chicos, digamos, porque eran online directamente, sí, puramente digital, digamos. No era tenían juegos limitaciones retail, de tamaño. Totalmente, tenían limitaciones de tamaño y todo. Entonces, no es que me lo bajé solo por estar en el Game Pass, pero cuando lo dije, genial, listo, Game Pass, me lo puse a jugar y me encantó. Le dediqué muchísimas más horas de las que esperaba que le iba a dedicar, y lo recomiendo por completo, súper entretenido. Bien. Yo por mi parte también tengo tres juegos, y el primero es el tecnicismo del que me estaba agarrando, y es el Yakuza 0, que salió para PC este año. Claro. y más allá de que este año me compré una Play... que no tenía el año pasado, no tenía forma de jugarlo hasta que salió en PC, básicamente. Así que nada, salió, me lo compré, lo jugué entero de pe a pa y la pasé increíble. Y es un juego que es un viaje místico por las calles de Japón, y todo lo que contó Maxi aplica acá, excepto por los bebés y los cartones de leche y algunas cosas así. Pero el Yakuza 0 es largo, entretenido, dramático, ridículo y súper divertido. En algunos aspectos puede ser repetitivo, pero la historia te lleva de la mano. Y si sabes apreciar todas estas cosas lindas que estábamos hablando de Japón antes, creo que no hay nada que te impida disfrutar este juego en ningún aspecto. Me cuelgo de esto, que es uno de los mejores juegos que jugué este año, sí, pero yo lo jugué en Play 4, así que no me parecía que no calificaba como 2018. Está bien. Pero claro, estoy completamente de acuerdo que es de lo mejor que jugué este año. Sí. Y si hubiese salido este año, hubiese desplazado alguno de los que dije yo. Creo que estaba como 178 pesos en este momento. Sí, estaba en las ofertas. Está barato, está barato. Te lo busco, pero sí, el otro día le pregunté a mi mejor amiga, si le dije, no sé si te interesa este juego. Cumpleaños ahora, Belén. Le digo, no sé si te interesa este juego. Saludo. Necesito que me digas porque yo te lo quiero regalar para tu cumpleaños. Si te lo regalo, ¿es una bola que dice Homero o lo vas a jugar? Y me dice, no, sí, lo voy a jugar. Y le digo, ah, qué bueno, porque la otra era este Dalek, le dije. Y le mostré una estatuilla con Dalek y me dice, ay, ahora me haces elegir entre las dos. Y le digo, bueno, está bien, te regalo las dos, pero juega el juego. Le digo, claro. 187,59 está en este momento. Es ridículo. Cómprense este conchudo juego, sí, por favor, gente. Sí, sí, tipo. Así nomás se los digo, no compré ninguno más de esta lista, ninguno. Este es el más barato y mejor. Y precio-calidad es el mejor. Y sí, creo que sí, estamos todos de acuerdo. Sí, con sí, eso. Definitivamente. No tiene sentido. Salvo que hayan comprado el Game Pass, donde técnicamente. Tenés varios de los otros, sí. Pero. Por un precio de 140 pesos. Pero, claro, pero de nuestros tops, solo hay uno. Es verdad. Game Pass. Así que. Crédito parcial. Por otro lado, por otro lado, vos le dijiste a Belén, Dalek, jugá al Yakuza. También puede ser. Bien, continuando. Nada, Yakuza 0. Buenísimo, aguante. En Steam, 187 pesos. En PlayStation sale como 800 mil dólares. Fíjense cuál es la mejor plataforma. El trailer. Perdón, $20 sale en Steam igual. Full price. Claro, sí, no salía. ¿En PlayStation? Sí. Ahora cuando salió en su momento salía 50 o sí, 40. Sí, sí. Pero ahora puede ser. Ahora está 20, claro. Ah, pero yo lo tenía. ¿Cómo se llaman? Great Hits. Eso. Aquí estaba $20. Rápido lo sacaron en esa modalidad. Sí, menos de un año. Es el año anterior. Sí, sí, es finales de 2017 y yo lo compré en junio. Está bien. Igual cuando salió en PC, todavía no estaba el Greatest Hits. No. Y creo que estaba, no sé si $40 o $50. Sí, creo que 50. Y realmente la diferencia de plata era ridícula. Ridícula, no. No tenía sentido. Y sigue siéndolo igual, $20 contra 200 pesos. Es. Sí, no existe. Sí, es pelotudo directamente. Pero bueno. Entré a Steam a ver el precio, ¿viste? Uh-huh. Y viste que está el tráiler clásico que te pone Steam. Y viste que hay un primero. Botón de comprar. sí, pero digo, el tráiler es mejor que Suicide Squad. No es re difícil ser mejor que Suicide Squad, pero el tráiler es maravilloso, boludo. Hay muchísimos trailers que son mejores que Suicide Squad. Sí, es cierto. Bueno, que el cualquier trailer otra de película de Suicide Squad es mejor que Suicide Squad. Y es porque tiene música de Queen. Claro. A pesar de que la están haciendo mierda con ese tráiler. Pero dale, boludo. No sé. Es buenísimo este tráiler, boludo. Es buenísimo. Y de repente pasa a Urran a dos minas peleando en pelotas. Diría que es mejor que la mayoría de las películas de Batman, por ejemplo. De DC. Sí, lo si vamos llevaría a un poco más allá. De DC, yo te estoy diciendo, Suicide Squad es una vara muy baja comparar con el Yakuza 0. Una de las mejores joyas de la vida. Zarpado tráiler. Pero bueno. Continuando, voy a ir al último que tengo en la lista, después vamos al de medio. Into the Breach, un juego que he jugado en momentos medio esporádicos este año y no lo tenía muy presente últimamente porque hace rato que no lo agarro, pero la verdad que es un juego de estrategia de la concha de la lora, hecho por la gente del Faster Than Light, sabiendo manejar mucho mejor ahora el game design emergente, de un juego emergente, ¿no? Que tiene gameplay que no necesariamente planearon. Está mucho mejor balanceado para que cuando llegas a la final del juego tengas todas las herramientas que necesitas para ganar, que es algo que era mi crítica principal hacia el Faster Than Light, porque vos podías jugar ese juego de una forma perfecta, digamos, sin ningún problema hasta el final, y el final era como, ups, no tenés todo lo que necesitas para ganar, y perdías. Y eso me rompió soberanamente las pelotas, y es una de las causas principales por las cuales los roguelikes modernos no me copan, que es lo que hablábamos al principio del programa. Y es que muchos pecan de eso. Este juego la verdad que te enseña a sobrellevar un montón de situaciones con las herramientas que tenés. Y cuando llegas al nivel final está balanceado para el setup que tenés y lo puedes pasar. No hay ningún impedimento contra eso. Es difícil, es muy interesante, tiene mecánicas muy copadas y todo está descripto y muy bien mostrado para que tengas todas las herramientas que necesitas para tomar decisiones. Que creo que habían hablado que se inspiraron en el Advance Wars, un juegazo de la vida, para poder mostrar la UI de, bueno, el enemigo tiene todo este rango de movimiento, si vos te mueves para acá esto pasa, y como todas las estimaciones de qué va a pasar en el turno si vos realizás una acción. Así que nada, la verdad es que es un juego muy claro en lo que es UI, muy bueno lo que te permite hacer y muy bien diseñado, y la verdad es bastante divertido y tiene muchas horas de juego si te gustan este tipo de juegos para para meterle. Está para Switch, PC, PlayStation 4 y Xbox One, me parece. Y bueno, por último, un juego que realmente no le metí tanto tiempo, pero el poco tiempo que le metí debe haber sido de lo más divertido que jugué este año. Coincido. Ahí equiparable con alguna de las misiones más ridículas del Yakuza 0. Pero todo el tiempo, que cada vez que abro este juego es diversión en mi cara. Y es el Hitman 2. Hitman 2 es tal vez el mejor juego de este año. Bueno, yo voy a hacer la que hizo Edu. Y me voy a sumar, pero con un juego que no es de este año. El Hitman 1 también es de los mejores juegos de este año. No lo nombré solo porque no es de este año, pero... Pero lo puedes jugar en el Hitman 2. Y, sí, sí. Pero yo mencioné el mismo juego que mencionó Nico, ¿no? Otro. No, pero sí. Dijiste la versión de Play 4 que no salió este año. Eso dijiste. Pero era el mismo juego. Bueno, ya sé, boludo, pero yo no puedo hacer eso porque no jugué a Hitman 2. Técnicamente este es el mismo juego, pero es la segunda temporada de contenido. Bueno, gracias, Maxi. Técnicamente no, porque se llama Hitman 2. Yo igualmente si él hubiera jugado el 1 en el 2, podríamos estar hablando en otros términos. Bueno, pero no lo hizo, igualmente perdió Seba. Lo que quiero decir igualmente es... Pero te iba a bancar, boludo, ahora no te banco. No, bueno. Pero lo que quiero decir es eso, justamente. Es el Hitman 1, que sí. No salió este año, es de lo más divertido que jugué este año. Es maravilloso, bueno, genial. Y el Hitman 2 es quizás el mejor juego que salió este año. En todo lo que yo jugué y vi, casi que me parece afirmable, digamos. Quizás no en lo que es contenido dramático o en lo que es producción o lo que sea, pero en lo que es diversión pura y dura y lo que es jugar un videojuego, se va a la reconcha de la lora. Es un juego súper divertido. Este es el último juego que yo tenía en la parte de recomendados, que lo obvié justamente porque quería que Nico lo pudiera, digamos, destacar en su lista de top 3. Sí, se va a la mierda. Es súper, súper divertido. Todo lo que tiene de game design y de mecánicas, inteligencia artificial, disfraces, pelotudeces que puedes hacer, desafíos. Sistemas. Se va a la mierda todo. Y nada, y solo la idea de volverme a juntar un día con Guillo Leos y con Maxi a jugar como jugamos una vez el 1 que habíamos jugado Hitman Roulette, que es lo había mencionado ya en su programa, creo, en el mío. Sí, sí. Lo he mencionado, pero es randomización de cómo hacer las misiones. Es muy divertido juntarte con amigos y jugar eso, es un cago de risa. Y jugarlo solo realmente es uno de los pocos juegos que realmente terminás una misión y le das replay mission y la jugás de nuevo de otra forma porque es divertido y no porque, uy, quiero destrabar cosas. Claro, o sí. Es como, sé que me perdí la mitad de la misión y la voy a hacer otra vez. Y no es tipo, estoy grindeando, quiero destrabar cosas, quiero... maximizar esto. Sí, tenés todas las mismas posibilidades. Es divertido. Es un tema de elección. Sí. Es puramente divertido. Es gracioso vestirte de un personaje, pararte enfrente del otro y ver qué carajo te dice. es todo imbécil y me encanta. Buenísimo. Además, tiene algo muy particular que es esa satisfacción primordial de poder desarmar una especie de mecanismo de engranajes. Donde vos podés ver cómo cada una de las cosas sí, va moviendo, se acopla la otra, con sí. La otra y van girando todas en armonía. Y vos interrumpís algo para si saco que esto que pasa. Para sí, que sí. Se dispare algo y básicamente todo el entorno reacciona justamente alrededor de esa acción que vos tomaste sí. O de ese evento que vos disparaste. Hay muchos podcasts que lo describen como... Que vos sos la llave de tuercas que tirás adentro del motor a ver qué pasa. Exactamente, sí. Y muy bueno. Literalmente muy así el juego. Muy bueno. Sobre todo cuando agarras una llave de tuercas y se la revolás a alguien por la cabeza y ves qué pasa. Que es uno de los mejores momentos de este juego también. A mí algo que me gusta mucho, que seguro se mantiene en el 2, es ciertas cosas que a veces haces sin querer. Y cómo te afecta, y cómo sí. Por ahí te afectan como cómo media hora después. La situación. Pará, el otro día me pasó justamente eso en el 1 que pasé por al lado de una especie de luminaria. Paréntesis, la sí. Tendencia de Seba de hablar de la primera entrega de un juego cuando hablamos de la segunda es como el modus operandi de Seba sí, en el 2018. Sí, sí. Porque juego cosas viejas ahora. Está bien, pero siempre pasa. Hablamos del Red Dead 1. Bien, continuamos. Sí. Pasé cerca de tipo de un reflector, una cosa así, me decía tamper, o sea, de tipo, manipular el reflector. Digo, bueno, listo, lo manipulo para ver qué pasa. Me quedé viendo qué pasaba, no pasaba nada. Entonces digo, bueno, listo, me olvido de esto. Hice toda la misión, estuve muy cerca de matar a mi objetivo y de repente me dice, han encontrado un cadáver. ¿Cómo han encontrado un cadáver? Salgo del lugar en el que estaba, está todo prendido fuego, hay 8 personas muertas. ¿Cómo pasó esto, por Dios? Alrededor de todo ese regadero de cadáveres veo a la lámpara que yo había. Entonces, ups, y me fui, obviamente, tranqui, para que no me asocien a eso, ¿no? Pero eso está buenísimo. ¿Cómo desencadenás esa hecatombe, ese desmadre? No, ¿cómo era? Desbarajuste. ¿Cómo desencadenás a veces sin querer esos desbarajustes? Es a veces queriendo. Una vez tiré, a veces queriendo, por supuesto. Sí. Tiré una mina explosiva en el medio del desfile y apreté a ver qué mierda pasaba y evacuaron todo el lugar y fue como, ah, qué bueno, ahora puedo ir a cualquier lado, básicamente. Y no había nadie en ningún lado. Muy divertido. Pero nada, el Hitman 2 súper recomendable, bastante barato en Steam, en Xbox también, en PlayStation accesible, diría. Y nada, vale mucho, mucho la pena. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Y como hemos dicho anteriormente, si se compran el 1 y se bajan el cliente gratis del 2, ya se pueden bajar todo el contenido del 1 en el 2. Sí, y jugarlo, con nuevas mecánicas, exactamente. Eso, ¿no? Sí. Jugarlo con todas las mejoras del 2. ¿Tenés idea si le fue bien al 2? Tengo entendido que mínimo toda la crítica fue buena. Toda. Sí. Y toda la crítica fue más de lo mismo y es exactamente lo que queríamos, básicamente. Claro, sí. Y tengo entendido que vendió. No sé si mucho, pero también el estudio hoy es independiente. Entonces, con una venta moderada, creo que ya están bien posicionados. Sí, está bien. ¿No están y tienen con Warner DLC todavía viniendo en el futuro? Warner es el publisher en consolas. Es el publisher de la versión física. En PC son self-published y son independientes los chavales hoy en día. Es que por eso me preocupa en realidad cuánto haya vendido. Porque es una empresa que depende solo de este juego y me daría mucha pena que... Yo creo que le está yendo bien y todavía tienen las expansiones en camino. Claro, por eso le deseo el bien y le deseo prosperidad y más futuro para el Hitman, porque es un juego que de hecho siempre me gustó, pero la vienen pegando los últimos dos son quizás la mejor vuelta de una franquicia en los últimos 10 años, qué sé yo, que volvieron muchas franquicias, pero nada, se fue la chota. Nada, esos han sido todos los juegos que teníamos listados como mejores juegos, como juegos para recomendar, para que chusmeen, para que compren y se deleiten. Hay muchos más que la gente juega y comenta. Les invitamos a que comenten en el capítulo qué juegos les gustan y les parecieron. ¿Cuáles son sus juegos del año? Sin ningún orden en particular, si quieren comentarnos también. O con el orden que se les cante el culo también. O también con el orden. Y nada, ojalá que esto les haya servido para referencia y les cope. Vamos a muy rápidamente pasar al Special Move y vamos a cerrar acá porque ya nos fuimos a la chota directamente. Estamos acá de vuelta en el Special Move, donde hay un par de recomendaciones para hacer. A la primera nos adherimos el señor Maxi y yo. ¿Maxi? Sí, en realidad no es lo que vos pensabas recomendar en próximos eventos. Sí es un documental de Noclip, pero es otro documental de Noclip que salió previo al documental que vos vas a recomendar de Noclip. Yo decía, este título no me suena. En otros lados próximamente. Bien. Este es un documental que se llama Team Spooky, The Soul of the FGC o algo por el estilo, que básicamente se refiere a uno de los... a uno de los dos monolitos de lo que se refiere a la comunidad de juegos de pelea en Estados Unidos. Como todo en Estados Unidos se divide en... ¿Este? Este versus oeste, exactamente. Team Spooky es básicamente la creación de una sola persona que creció en Brooklyn, en Nueva York, y empezó, digamos, su carrera de gamer de la forma que pudo, y hasta que llegó la era dorada de los arcades, donde conoció Street Fighter 2, y a partir de ese momento nada fue igual. Es un chabón que se metió de lleno en lo que fue la movida de torneos y de armar torneos y qué sé yo. Y cuando esa movida empezó, digamos, a llegar a nivel masivo, y se empezó a intentar transmitir a través de internet con, mirá lo que te voy a decir, Justin TV. O sea, estamos hablando del año 2002, 2003... Cosa era tipo, lo máximo que tenías para transmitir era 240. Sí. Era tipo, eso era el tope de gama. Este chabón empezó a armar streamings y a contar, digamos, lo que eran las novedades de, por ejemplo, los torneos que se iban a ver en el área de Nueva York, en el área de Brooklyn y qué sé yo. Y después empezó a armar movidas en su departamento con distinta gente que se juntaban y ellos se juntaban a pelear y se juntaban a armar torneos en la casa del chabón y qué sé yo. Y de repente, o sea, todo esto gracias a puro huevo y esfuerzo del chabón, se fue transformando cada vez más en un laburo. O sea, pasó de ser un hobby a ser algo realmente que el chabón le dedicaba cada vez más tiempo para organizar y qué sé yo. Y en determinado momento el chabón se volvió casi como una especie de organizador de eventos de fighting games, donde era medio como una suerte de productor itinerante que también armaba su propio show con su propio equipamiento, que yo iba rotando por las diferentes escenas de los distintos torneos que se iban armando, ya sean movidas grandes o movidas medianas o movidas chicas. No importaba, la cuestión era poder transmitirlo y poder hacerle llegar a otra gente que por ahí no estaba en el lugar propiamente dicho, que existía esta movida y que digamos la comunidad de Fighting Games era más que el simple hecho de las personas que estaban en un lugar jugando uno contra uno o dos contra dos o lo que sea. Y por otro lado, después, digamos, te muestran lo que es un poco el contrapunto del rival en la costa oeste, que era una persona que estaba mucho más en contacto con lo que es la movida de la Evo, que aparece en el año 2001-2002, creo que es el primer torneo de la Evo, y él, al haber estado asociado siendo un pro player, digamos, un jugador de Street Fighter muy reconocido, después se abrió como para su propio ámbito, una especie de productora también, que se dedicaba a streamear estos eventos de Fighting Games y qué sé yo. Y medio como que tomó el control de la Evo, dado que la Evo es en Las Vegas y está más cerca de la costa oeste. Bueno, en definitiva es medio como la historia del chabón y cómo toda la comunidad de los Fighting Games, a pesar de que hay esa pica clásica entre la costa este y la costa oeste, se terminaron uniendo en lo que es la Evo y lo que es, bueno, ok, en pos de hacer un mejor evento y en pos de que la comunidad de los juegos de pelea siga creciendo y siga evolucionando y se transforme en una cosa unificada, por más que haya las picas clásicas que hay, porque encima, para colmo, si vos ves la Evo o ves torneos, por ejemplo, sean majors o minors, que son como los distintos tamaños de los venues, siempre vas a tener alguien que, por ejemplo, viaja de Nueva York a Los Ángeles, o alguien que viaja de Los Ángeles a Nueva York para competir, y siempre va a estar la pica, sí, la pica, sí, clásica. Inclusive mismo entre los comentadores, porque los comentadores por ahí hay veces que se sientan juntos. Alguien de Nueva York con alguien de Los Ángeles, o alguien de Nueva York con alguien de San Francisco. O mismo incluso. Y se codean. Sí, sí, no. Mismo incluso por ahí hay rivalidades internas, por ejemplo, de gente de Nueva York contra gente de Brooklyn, o gente de Brooklyn contra gente de Nueva Jersey. Y del otro lado de la costa oeste tenés la mayor rivalidad, que es el norte de California versus el sur de California. Y todas esas cosas es como que se mezclan en distintos torneos y es la, digamos, es un poco lo que le da la vida a la movida de los Fighting Games. Y en el documental justamente un poco lo que cuentan es el nacimiento de este Team Spooky, y que es un chabón que realmente lo único que quería hacer era brindarle a la comunidad la posibilidad de tener un ámbito en donde poder sentirse cómodo y poder armar torneos y qué sé yo. Y sobre todo que las cosas salieran bien y que fueran todo transparente, y que si había algún problema el chabón iba a salir en un micrófono, si por ahí ni siquiera tenía la posibilidad de estar en video, iba a salir por un micrófono diciendo, mira, las cosas son así, alguien la cagó con algo, estamos intentando arreglar el stream, bánquennos 5 minutos y vamos a hacer lo posible por volver. Tranca. Así que en ese sentido la verdad que lo recomiendo más que nada porque te muestra un poco lo que es el tras bambalinas de, en líneas generales, lo que es armado de eventos de streaming y en particular lo que son los eventos de Fighting Games, sí, que realmente requieren un setup muy particular con cosas que no pueden salir mal porque estás cagándole la vida a un chabón que por ahí va a competir y se está jugando guita, de sí, verdad. Claro. Me hace acordar al documental de Smash Brothers. Va por ese lado. Hay uno en YouTube, no sé si lo vieron, que es de toda la historia de la comunidad de fighting de los Smash Brothers. Ah, mira, no lo conocía. Son 5 capítulos, está muy bueno ese. Si buscan The Smash Brothers Documentary, sale. Pero bueno, nada, muy bueno. Edu, ¿vos tenés algo para recomendar? Sí. Recién dije que iba a recomendar un anime. En el medio pensé recomendar otro podcast. Volanteaste. Y volví a volantear y ahora voy a recomendar un libro. Bueno, okay, bueno, lo que quieras. Me parece esta gente viene subversiva, no sé qué les pasa. No. Más o menos el nivel que manejamos en Fandango, ¿no? Sí, tal cual. Okay. Me pareció apropiado que estuve jugando Shadows de Colossus. Me pareció apropiado recomendar el libro de Ico, la novelización de. Quiero comprarme ese libro. De Ico. Te lo puedo prestar si querés. Si lo querés leer, o si lo querés tener, cómpralo. Pero sí, si no, te lo puedo prestar para que lo leas porque la verdad está muy bueno. Ico es el antecesor, predecesor de Shadow of the Colossus. La historia de Ico es medio extraña porque primero salió la versión del juego sin ningún tipo de subtítulos, con el idioma inventado que usan. Con las runas locas. Exacto. Eventualmente salió una versión subtitulada que no sé si incluso... Es la versión europea esa. ¿La versión europea tenía subtítulos? Exactamente. Ok. Y ahí medio que se empezó a develar la historia, ponerle a dilucidar, pero quedaban muchos... De hecho, la versión europea solamente tiene subtítulos cuando haces el segundo play. Ah, eso era, claro, está bien. Lo jugabas de vuelta y tenías subtítulos y podías saber qué estaban diciendo, básicamente. Como el Quiet, ¿no? Sí, claro. Pues, bueno. O lo sumamos a este juego del año, sí, ¿no? cuestión que esto te daba un pantallazo de la historia, pero quedaban muchas cosas inconclusas, principalmente de qué pasa después, qué pasaba antes. Que todo esto te lo aclara el libro. El libro es básicamente el juego con una parte del final y una parte del principio. Con un prólogo y un epílogo, básicamente. Exacto, exactamente. Y la verdad está muy bien escrito. Y realmente, más allá de lo que pasa al principio y al final, logran evocar muy bien lo que es el juego en el modo novela. Y la verdad, yo lo disfruté muchísimo y lo recomiendo. Principalmente si jugaste el Ico. Pero si no, igual también es un ¿Tenés idea del nombre puntualmente cómo se llama? Ico Castle in the Mist. Bien. Qué bien. ¿Puedo me echar una recomendación rápida? Que me acordé de algo que podría recomendar. Sí, pero primero tengo una pregunta. ¿El libro ese es de un autor de Japón? Japonés. Sí. ¿Y sabes qué onda las traducciones? ¿Si se prefiere una o la otra? Yo lo leí en inglés. Ok. No sabría qué onda. Se me ocurre que no debe estar traducido al español. O debe ser muy difícil conseguirlo por ahí. No sé, pero si estuviera probablemente sería mejor que en inglés. Supongo. Sí. Escrito por Miyuki Miyabe. Ok. Ok. Me suena el apellido. ¿En serio? Bueno, Seba, continúe con su... Nada, es muy rápido porque soy Seba, así que ¿qué voy a recomendar? Por supuesto que es Saint Seiya. Black Ops. No, salió Saint Seiya Show, que a mi parecer es uno de los pocos buenos productos de Saint Seiya en los últimos 20 años, ponele, porque es cierto que viene sacando mierda. La verdad es que está muy bien dibujado, bastante bien animado y muy bien coloreado. La historia vale bastante la pena, hasta donde yo la leí, en un momento la abandoné, pero está bueno. Tiene mucha queja igual porque las protagonistas son mujeres y por algún motivo a los fans de Saint Seiya eso los incomoda y los pone nerviosos y violentos. Hay una explicación de por qué no tiene máscaras, pero sí, también puede ser una de las quejas. Pero nada, salieron 2 capítulos por ahora, está en Crunchyroll. No, perdón, 3, porque sale los viernes. Así que a esta altura ya salió. A la altura que salga esto, por ahí salieron 4. Exactamente, porque es atemporal, muy bien. O no salió ninguno, quién sabe. O todavía ni siquiera está en producción. No existe Sensei. ¡Oh, no! Zarpado, bro. Pero nada, digo, sobre todo desde el aspecto técnico, que también es algo en lo que viene pifiando mucho Sensei, está muy bueno. No me quiero arriesgar a recomendar tanto la historia porque no lo terminé de leer, pero hasta donde leí estaba muy bueno. Yo también tengo una única consulta con el anime. Sí. La música. La música, por supuesto, no es la original, nunca más la volvieron a usar, pero no está mal la música. Para mí perdieron los MP3. No sé, me meteré. Claro, sí. No puede ser. Totalmente, no. Sí, totalmente. Ni totalmente. En los juegos, ni en ningún Anda lado. A buscar al chabón, hijo de puta. Traelo de las pestañas si hace falta y decirle, tomá, conchudo, componé. Pagar a plata. Creo que murió, así que... No, sacalo de la tumba y que componga igual. Perdón, creo no. Totalmente confirmado que Seiji Yokoyama murió. Pero bueno, nada. Perdieron los MP3, como decís vos. Perdieron el... Los enterraron con él. Perdieron el pendrive. Y en todo caso, para los más fans de lo clásico, la historia de hecho pasa durante las dos, entre el torneo galáctico y las 12 casas, así que aparecen muchos de los personajes clásicos. Okay. Está bastante bien metida, de hecho la historia queda coherente con lo que pasaba, no se pisa ni hay situaciones raras, digamos. Así que... Yo vi imágenes sueltas, ¿no? Son como caballeras, supongo, de las mismas constelaciones. No. ¿Son de otras? No, son de otras constelaciones. Okay. De hecho, mira, y te lo explico rápido, no llevan máscaras porque son las consortes de Atena, la guardia personal de Atena. Okay. Entonces, en teoría, no que son... todo este tiempo siempre fueron canon. Claro. Sí. No, obvio que no, pero digo... No, fueron saga. Sí, sabía que iba a pasar, pero... ¿Cómo se me pasó? Uno no puede hacer un buen chiste porque tienen que rematarlo con uno de mierda. Pero bueno... No nada personal contra vos, lo iba a hacer él también, si no. Sí, probablemente, pero... Sí. El otro día hiciste el chiste al revés en tu podcast cuando fuimos nosotros. ¿En serio? Sí. ¡Qué pelotudo! Pero bueno. Escuchame, un laburo de mierda igual hacen las consortes de Atena, la guardia personal. Pero la, no. Sí, la sí, quedan capturando la siempre, boludo. Sí, la verdad sí. Que... Ahí no mismo, cláusula de recesión para todas. Guacha, sí, le pegaron un flechazo. No sé si estabas viendo, no sé. ¿A quién? Andabas, la puta madre. Fíjate. Estaban todas tomando el té con el bizcochito. Mirá, ¿ves ahí? Boluda, llamó una ambulancia. ¿Qué hacemos? Mira, teta. ¡Oh, flecha! ¿Qué? Pero bueno, la cosa es que no usan máscara porque no son soldados a los que mandan al frente de batalla, sino que nada, es una guardia personal y como les permiten acercarse, son las únicas personas que pueden estar muy cerca de Atena a un nivel íntimo, por ejemplo, en la recámara de Atena, ponen. Está bien, porque tijereta. Y se le llama tijereta cósmica. Se le llama, sí, totalmente, sí. Nunca mejor aplicar. Se le llama Saintias, que de ahí viene el nombre, ¿no? No son santos, saints como nosotros, sino Saintias. Bueno, nada, por eso no llaman. Se llaman todas Cintia. ¿Y se enfrentan a alguien en particular? En la primera parte, a Eris, la diosa de la discordia. Ok. Se agarraron la primera película y dijeron: esto no existe, venga para acá. Pero olvídate. O sea, nada... Ninguna de las películas. Principalmente no. Porque son todas lo mismo. Tipo, todas un set de un enemigo con un set de súbditos igual a la cantidad de caballeros de bronce. Claro. Que se pelean, antes se eliminan entre sí. Que bajan a todos menos a Seiya. Claro, hasta que Seiya consigue la armadura de Sagitario, tira una flecha a un punto en particular. Y algo sucede y termina la película. O su armadura brilla dorada. Literalmente sí. ¿Qué iba a decir para ellos? No, y otra cosa también muy importante, y que esto es fundamental también para enganchar a viejos fans, el diseño de los personajes y todo el dibujo está hecho por Michi Himeno, que es como la discípula de Shin Waraki, que es el que hizo los dibujos del clásico, digamos. Uh-huh. Por eso los dibujos están tan buenos también. Shin Waraki murió, así que no queda otra que fuera Michi Himeno. Igual la mina es una grosa total. Una bestia. Los dibujos son realmente hermosos y son los dibujos como los del clásico. Que eso también era parte de la queja de siempre de los fans de este dibujo es terrible. Bueno, esta vez es el mismo del clásico, así que eso también está bueno. ¿Queda alguien aparte de Kurumada de los que hacían Sensei original? Michi Himeno. Vayan a buscar al hijo del chino que compuso la música. Claro, tal cual, tal cual. Claro. De las figuras así más reconocidas, justamente no, porque murieron el que hizo la música y el que hizo el dibujo. Que son justo las dos cosas más grosas de la Las dos cosas Saint Seiya. Que componen algo audiovisual. Claro, sí, y las dos cosas que hicieron famosas a Saint Seiya, porque no fue Kurumada lo que hizo. No, ni Saint Seiya. Entonces murieron las dos partes más importantes. Claramente fue la trompetita. Etcétera. Así que nada, lo bueno. Recomiendo para viejos fans y nuevos fans. Hasta la minita que cantaba los coritos tristes murió. Sí. ¡Mamá! O en su defecto, ¡Esmeralda! Claro. ¡Atena! Yo lo que pensaba secundar, que no era al final lo que Maxi recomendó, era otra cosa de Noclip, que es que están haciendo una serie del making of de el Hades, el juego de la Super gente Giant. De Supergiant Games. Este es su cuarto juego. Sí. Sí. Después están haciendo lo que se llama un embedded documentary. Básicamente sí. Es. Básicamente un grupo. Es Double Fine Adventure salió y todos hacemos lo mismo después. Claro. Y es un. Sí, un documental. Un poco. Un documental durante el desarrollo. Ya claro. El desarrollo se realiza con gente filmándolos. Claro, sí, sí. Este claro. Es un poco diferente porque arrancan desde que ellos lo lanzan en Early Access al juego. Sí. Claro. Toman sí. el último mes de desarrollo. Sí, el último tramo, claro. Y arrancan a partir de Early Access y van a mostrar todo lo que es Early Access hasta la versión 1.0. Sí. O sea, puede durar 3 años esto. La idea de lo que dijeron Supergiant Games en el primer capítulo del documental es que dure 1 año el Early Access. O sea, que de acá a diciembre del año que viene. Sí. Zarpado. Va a ser más o menos el tiempo que ellos esperan. Me causa gracia porque hace poco nosotros en el programa nuestro leímos una noticia de un chabón que había documentado todo el desarrollo. Él estaba haciendo un juego y lo documentó todo desde que empezó. Y en una de las partes del documental, que es algo que destacamos nosotros de esa noticia, sí. En una de las partes del documental el chabón dice, bueno, entré en esta fase del desarrollo, así que más o menos para octubre o diciembre de este año lo estaría terminando. Sí. Y lo terminó sacando 3 años después. Como que era tipo el development 101. Es tipo, bueno, sí, vos lo querés sacar acá, no va a salir. Como diría Edu, entonces esto puede durar 3 años, tranquilamente. Pero bueno, nada, de cualquier forma, en general nos gusta recomendar cosas que muestren lo que es el desarrollo de los juegos, porque es algo que no todo el mundo tiene acceso a esa información y es interesante y te da una nueva forma de ver las cosas. Supergiant es un estudio que en general produce cosas de muy alta calidad, sean o no de su gusto, ¿no? Creo que el Pyre en nuestro caso, yo todavía no lo probé. A Maxi no le interesa mucho por lo que estuvo viendo. No me llamó mucho la atención, la verdad. Musicalmente el juego es sobresaliente. Sí, escuché el soundtrack del Pyre, es una locura el soundtrack. Y sí, pero nada, son gente... Es un animal, pero bueno. Son gente que mínimo de por sí ya son interesantes sus juegos porque son de los que más pegan el gameplay con lo audiovisual. Hay muchos juegos que tienen buen gameplay y tienen buen arte y buena música, pero no está todo atado de claro. La misma forma que estos, que tienen como un núcleo creativo, ¿no? Muy concreto, muy atado y interdependiente, digamos. Entonces, nada, la forma en la que esta gente hace andar sus juegos ya te promueve que ver cómo trabajan debe ser interesante de por sí. Así que nada, recomiendo que chusmeen en NoClip y vean que van a ir saliendo los capítulos de a poco. Sí, además una de las razones también es por las cuales yo personalmente suelo ver estos documentales y suelo recomendarlos. También creo que Nico debe tener un sentimiento similar. Es lo que dice Greg Kasabin justamente en el primer capítulo, que es uno de los cofundadores de Supergiant. La idea es desmitificar un poco el desarrollo de videojuegos e intentar también mostrarle a otra persona cuáles son las complicaciones, las ventajas, las desventajas de diferentes tipos de desarrollo y diferentes tipos de ámbitos de laburo, y que si eso puede beneficiar a un tercero viéndolo y puede hacerle la vida más fácil, claro. Bienvenido sea. Un shortcut, sí. Sí. Bueno, nada, eso ha sido todo el programa del día de hoy, que duró infinito. ¿Dónde puede la gente escuchar Café Fandango? ¿Dónde se encuentran ustedes, personas? Pueden escucharnos en iVoox, pueden escucharnos en iTunes, pueden escucharnos en Spotify, tal vez, quizás, no sé, a veces sí, a veces no. Okay. La idea es que sí, pero estamos teniendo problemas. Pero Spotify no se está cagando. No, exacto, nos pueden bajar el MP3 y si no, buscan el RSS, se suscriben en cualquier gestor de podcast. Bajo el nombre de Café Fandango. Perfecto. Maxi, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotros? Nosotros estamos en iTunes, estamos en archive.org bajo Spreadshot News, también estamos en Google Podcast o algo así, no sé, nunca nos buscamos, pero quizás estemos. Yo me busqué y estamos. Entonces estamos, perfecto. Entonces el o algo así está de más. También estamos en Spotify, que por suerte no nos están cagando, pero nunca está de más fijarse a ver si estamos siendo cagados o no. Vamos a fijarnos. Por las dudas. También estamos en spreadshotnews.com/podcast. Ese es nuestro feed, el cual se pueden copiar y pegar en cualquier reproductor de podcast de su preferencia. Bien. Así que nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por venir, Edu, Seba. Un abrazo a Gus, que con suerte lo estaremos viendo la semana que viene para brindar por el fin de año, que es así un es. Poco la idea. Y gracias, Maxi, por presentarte en mi hogar y ayudarme a hacer todo esto. Y muchas felicidades, feliz año para feliz todo Navi el mundo. Feliz Navi Blá para todo el mundo, sí. Y próspero año muerto. Navi Blá ya pasó, esto es atemporal. En realidad ya lo vimos o no, a Gus. También. Pero quizás está hablando de la Navidad de 2019. Bueno, también puede ser. También puede ser. O las Navidades pasadas, porque quién sabe cuándo sale este programa. Claro. Fantasma de las Navidades pasadas. Yo nuevamente también yo quiero agradecerle. Sale el primero de enero, de nada. Cuando quieras. De algún año. Quiero agradecerles de nuevo también a los chicos por haberse venido hasta acá y habernos ayudado en el primer programa de Juegos del Año con invitados. Así que sí, oficialmente. Todo un honor. Qué bien. También son los últimos invitados del año anterior. Es verdad, también. Para pensar. Wow. Increíble. Sí, la verdad, para y los mí... primeros invitados del año 2019. Para mí es un honor, ¿eh? No. Sí, técnicamente sí. Nada más. Pero son. Pero no, los invitamos este año. Y son los primeros que aparecen. Pero son los últimos de este año. Exacto. Y son los primeros que aparecen. Correcto. Pero no son los primeros en venir. ¿Sí? No. No. Perfecto. Bien, estamos de acuerdo. Exacto. Hasta la próxima. Como siempre, por supuesto. Y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos George Michael con Careless Whisper. Silver screen and dark.